Y comenzamos. Este es nuestro episodio número 127, o el 23 de la tercera temporada. Esta noche nos encontramos... Estoico, virgen y mártir, no nato de analco. Poncho, el chico. 2.0, Ponchoreto, y cuánta cosa más. La evolución Pokémon del arte. Iván el Destroyer. Ay, cabrón. Arthur Juan Kenobi, el Himalauta. Y Lord Tuetanus. Mandamos saludos esta noche a... Saludillos en esta bonita noche. Y quiero saludar, primeramente, antes que todo y primero que nada, a Yoka y a Arwen. Muchas gracias por escucharnos. Quiero saludar también a Valeria y a Berenice. Y desde luego a Cheli. Y nada más. Yo quiero saludar a mi esposa, a mis hijos, Santi y Victoria, y a todos los que nos escuchan. Pues también a todos los que nos escuchan, a Wendy principalmente, y antes que los demás, antes de que se aparezca aquí, y a todos los de la Legión. Yo le mando un saludo muy afectuoso a mi Jazz, a mi R2D2, a mi Agus, los felicito, ya se alivianaron un poquillo. Todavía el fin de semana andaban cascabeleando, pero ya al final agarraron vuelo. A mi señora madre, a la generación 83-89 de la escuela Ford 95. Y a todos los que nos escuchan, un gran abrazo. A Iván Rivera, un saludo. Bien, tenemos nuevo patrocinador. Adelante. Funeraria López. Les agradece su preferencia. El equipo de Funeraria López sabe lo que es perder a un ser querido. Por eso comparten su dolor. Por eso le atienden muy bien. Funeraria López. En el barrio La Samaritana. Con servicio a las 24 horas y toditos los días del año. Bien, después de este non grato patrocinador, cortina número uno a Liliancita y a Marianita. Exacto. Cortina número dos, generación 82-85. Los que sobreviven. Los que no sobreviven. ¿Cómo va el 2016 para ellos? Vamos perfectos hasta ahorita. Ya casi tenemos un año. Sin derrotados. Sí, ninguna baja todavía. Cordero número 3, compañero de la 501. Y en la número 4 tenemos a Don Osiris. ¿Ya se casó? ¿No? Porque no ha dicho nada, cabrón. Estoy muy pendiente de eso. Tan pendiente que ni sé qué onda. Y a sus discípulos, a Templo Zen. En la cortina número 5 tenemos a nuestro ahijado Carlos L. Morales, que estuve platicando un ratito con él en la semana. Ahí les manda saludines. Perdón. La cortina número 6, Arturo, tenemos a nuestro amigo Carlos Tito. Sí. Y a su nueva esposa, bueno, flamante nueva esposa, sí, Mayra. Muchísimas felicidades, que Dios los bendiga siempre. Ya después de haber comentado la multicitada boda durante algunos meses, un Carlos Tito. Extraordinaria, con tintes starwarianos, cada quien presentó su propuesta, el novio y la novia. A todos se les dio gusto. Y la verdad, pues que muy padre, güey. Qué así chido. Tipo Iván, así de estar guariana, pero playera, ¿no? Muy bien. Con algunos matices diferentes. Ahí hubieran quedado un Sand Trooper. Ah, de claro. De hecho. En realidad, la tercera parte de su portafolio fotográfico fue de Sand Trooper. Ahí estuvimos ahí buscándole a ver dónde. Pues allá no hay desiertos, güey. Entonces, no, pero tuvimos que fabricarnos uno. Escarbando todo el día. Hazte cuenta. No, sí, pero muy padre. Y pues felicidades, un privilegio. Muchas felicidades, un abrazo, bro. Y pues yo creo que esta semana la otra a tallerearle ahí la armadura de Stormtrooper, Arturo. Uh-huh. Espero que con unas cuantas cervezas que nos invite estaremos ahí de este sábado al otro, ¿no? Sí. ¿Tú trabajas ese sábado? Sí. ¿Sí? No, pero ¿sí? Salgo las ¿sí, dos. ¿No? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Bien. Pues vamos a ir a tallerear ahí para aliviarlo en su Sand Trooper, en su Storm Trooper. Ya. Tiene ya. Una. Sí, su sí, hoy sí. Esposa. Se lo regaló. Le regaló una así armadura, es. Seguramente para Wendy, que le dijera que sí. Escúchalos, güey. No te creas, Mayra. Esos son regalos, ¿no? Sí, un gran regalo. Y ahí la tenía arrumbada, así como yo. Sí. Hasta que Pero ya, ya se prendió, ya, ya ahora se quiere aplicar. Ya se prendió. A beso. Tito, igual queda antes que Iván. En una de esas, güey. Bien, cortina número 7. Saludos a mis friki amigos, al cumpleañero Turi Fonseca, que pues estuvo, como dije, ahí en el grupo del WhatsApp, que pues se la pasó con casi todas sus personas más allegadas y que lo quieren. Excepto... Lástima que con una no. Felicidades, Turi. Que cumplas muchos más. No precisamente solo, ¿verdad? Pero pues que cumplas mucho más. Un Han Solo. Su Han Solo, por supuesto. Han Solo. Es tu nieto, respétalo. Es su mejor regalo. Arturo Montoña y a Juan Centeno Navarro. Fíjate que me acaban de rolar un libro. Se llama Ready Player One. ¿Lo has leído? No, es el que cada rato nos están recomendando. Está bien chido, ya me lo pasaron. Ahí se los compartiré. Libro electrónico. Que pues sí, promete estar chido. Súbelo al sitio. Sí, Salvador Guerra. A Isaac Ramírez, finalmente, señores, por carreta, como dice de Turi, pero llegó el parche. Y quiero saber quién es el infeliz que está diciendo que por qué pongo las pinches direcciones que se pueden ver y que el que chica, te lo mandó. Que se meta en el dedo. De hecho, dijo el que te lo mandó. No, pero gracias por el parche. Lástima, Margarito, ya llegó el parche, ni modo, lávate las nalgas. No te creas, gracias, Ya estar ahí en la colección. Al pendiente. A Isaac Márquez, fíjate, ya ves que el Berna ya no lo pela, pues ya se quiere cobijar acá conmigo. Yo hago mejor sombra. Más grande, más grueso. A Leuvia Cepeda, fíjate que ella está muy inquieta por saber qué pasó con la silla que rompió Iván, güey. Dice historia. Que si no hay un video o algo. Dije, no, pues esa ya se vendió por kilos. ¿Cómo sí, dice Iván? Se fue a la basura. Hierro por kilo, ¿verdad? Sí. Pero la de Fernandita. Exacto. Saludos, Fernandita. Y última cortina, amigos facebookeros. A Juan Luis Venegas, que se conecta desde Querétaro. Fíjate que hay una empresa de refrigeración García, que también hay un personaje ahí que es conocido, que dice que mientras están talacheando la reparación de refrigeración, ahí están oyendo el Freaky Podcast. Qué bueno. Entonces, ahí como quiera se hacen el día. Dice, una jornada de trabajo de la mañana es todo el podcast. Entonces, tienen bastante material. Sí, a Clara Santillán, Antonio Reyes. Fíjate, un Antonio Reyes, ¿qué es de ti? De tú. Ah, ok. Primo. Es de los que confeccionan letanías para en los saludos, que hacen así como una especie de pues como leyendas o de frases de bardo, muy, muy padres. Y anda con su tesis, fíjate. ¿Quién hizo tesis aquí de todos nosotros? Yo. Pues yo. Ah, pues todos, ¿verdad? Pues ya dice, dice que no se la anda acabando. Pues échale ganas, maestro, porque pues... Pues está cabrón. A Violeta Gaitán, a Imuris Díaz. Eso es lo que tú saludas a veces, ¿verdad, Tuétanos? Imuris Díaz, que también es de Sinaloa, de Culiacán, de donde está Carlos L. Morales. ¿Y el pero no lo conoce? No sé si sea para bien o para mal. No te creas. Y en Twitter, a Daniel Garrido, a Rafaeru y a Marisol Díaz. Adelante, Lord Tuétanos. Tiempo, yo tengo una mención especial. No, sí. Ya pasó. Adelante. No, pues que es el consentido, güey. Le dicen pesos. No, por eso no, le dicen. Sí, andan, ¿o qué? A Lorena Daniela Aguirre Rodríguez, le dicen pesos, que ya somos amigos en Facebook. ¡Le van a pegar! Es un hombre. Palomares hizo lo propio. Le puso chiquetita, yo contigo, si me caso, mi amorcito. Y demás cosas que nos enseña en su gimnasio. ¿Eso le puso? Sí, le puso un montón de peladeces. En un perfil de los muchos que existen, que por supuesto no son de ella, así como el que le mandó Poncho. Y también lo aceptó. Y ya mostró la captura de pantalla, así como ahorita acaba de presumir Poncho. También Palomares lo puso. Ah, miren, perro, sí me contestó a mí, sí me ama. Inocente. Eso es lo que no saben. Ay, qué horrores. Bien. Hay que mencionarlo. A nuestros nuevos seguidores en Twitter, que es Mario del Rock, Mar, Jonathan Martínez, Comic GT, Fangirl, Daniel Garrido y Eduardo Dávila en Facebook, Héctor Martínez Silva, Alejandro Tinoco Duarte, Andrés GB, Macabre Valdemar, Daniel SMA, Yesenia Hernández, Edgardo Ocampo, Roxana Cadena y Marco Venegas. Marco Venegas. Y de Roxana Academia es compañera de trabajo. Un saludo, Rox. A ver si no te orinas de la risa. ¿Es friki? Ah, es de los que dices. A lo mejor te deja de hablar, güey. Es de los que dices que me deja de hablar. Es lo más seguro, mande. Es de los que dices que te caen de la chingada. Y todo. Sí. No, no, yo he eso, ¿no? De los no deseados. No. Qué ganas que fuera vato para ponerle unos madrazos. Se me hace que sí me los pone. Sensacional. ¿Eh? Ahorita se imprime. Roxana, si lo está escuchando, se va a botar de la risa. Mañana le va a decir: No, hubo transmisión, güey. No nos juntamos, güey. Pues no le hace que no sea vato, hijo de madre. Y el otro lunes, bien madre. Bueno, a ver, acá todo con ojo morado. El recursos humanos, güey. Sí. Bueno, pues un gran saludo y felicitaciones a mi compañero Godínez Daniel, que por cierto hoy cumple años. No. Y su señora esposa, espero que te alivianes. Estaba... Ay, pues es que también cumple años. No. Dije, chinga. No, estaba medio enferma la pobre el día de hoy. Estaba así, down. Pero esperamos que te alivianes pronto. Y por cierto, también pues bueno, un abrazo a Gilberto el Miskatonic. Alejandro Moreno, yo y para mi novia Yasmín ML, que anda trabajando. ¿Y por qué no hablan sobre Spider-Man y el origen de su traje negro? ¿O sobre las mejores historias de los cómics? Ah, bueno, fíjate. Saludos a toda la mesa. Sí, ¿no? Alexa Celdonia, sí, ¿no? Job, saludos a todos por allá en Durán York, Patadas, Zapes, y el miércoles es mi cumpleaños. ¿Dónde está mi taza? ¿Dónde están nuestros muffins? ¿Dónde están nuestros muffins? No vemos, no. Las zapatas en lugar de Zapes y Patadas. Tu dicción es perfecta. Mi dicción es perfecta. Muchas felicidades, va a cumplir sus joviales 37 años, la mejor edad del mundo mundial. Ya estaba comiendo comida sugestiva. Que no lo dijo que no. 37 años, jóvenes. 37 años, bien vividos. No como otros. Sí. André Orozco. Antonio Reyes, Ben García de la Furcade, saludos a todos los tripulantes de la nave llamada Friki Podcast, a mi mujer Pame Showell, y un saludo más grande a las nenas del Team Cap. Larga vida al Friki Podcast. Bernard Castañón, el Bernard de hecho, claro, hay muchas nenas en el Team Cap. O sea, es Candela, ¿y quién más? ¿Quién más? ¿Quiénes son las princesas del Team? ¿Tú, güey? ¿Quién es más capa aquí? Nomás este güey, ¿no? Y yo, güey. No puede ser. Pero yo por las nenas. Por Jorge. Está bien. Adelante. El Werner mandó saludos en la sección de saludos. Neto. Sí. Chiderna. Y le dio like a la página hoy. Sí, y en su otro perfil le dio like. Entonces, saludos a mis brothers, Raúl Ceja, Leonel García, alias El Merlín, al ingeniero Carlos Guerrero, Carlos Arbizu, Gil Goods, a mi primo Isaac Márquez, el que ignora, por cierto. Al ignorado. A Noé Fernández y a toda la banda del grupo de modelismo estático de Michoacán, que este 30 de abril tendrán su concurso anual en el Planetario de Morelia. A todos los escuchas, enviado desde mi cuenta apócrifa de Facebook. Fíjate, qué pinche verna. Brian Lando Apaza, para mi hermano no creyente Brando y mi madre Sonia, que somos fans de una zona blasfema del Perú. Bien. No creyente, güey. Es mogolo. ¿Qué? Muchos saludos hasta allá, Canan. Carlos Hersein, yo desde afuera del salón mientras están en inglés. Saludos a Lord Candelas, claro. Al Vigía del Todo, Jima, domador de bestias. Iván se viene solo. El 2.0, el Berna y los demás. Y a mí simpatiquísima. Hasta aquí mi reporte, Joaquín. Carlos L. Morales, yo, el negro torturador de gente. Un saludo a Papito Estoico, Jima, Oscar, sí. Arthur, 2.0, Berna, Iván y Candelas. Y a mis amigos Fricoides, Ivonne Dolder, Juan Pablo Navarro Hernández, Salvador Guerra Fuente, escrito Oni, Alex Char, y a todos los que me falten. Y a mi guardaespaldas personal, Diana Muro, la loca de los gatos Gali Gali, a Don Chavorruco Mayor, No Somos Frutas, y a todos mis amigos imaginarios. Si les gustó Ten Cloverfield Lane, chéquense la película The Divide de 2011, un argumento parecido pero más gore. César Cortés, yo, por favor, para mí y para mi friki junior César Alejandro Ramírez Juárez, quien los descarga y escucha en ocasiones antes que yo, para luego discutir y comentar todo en la luz de inútil información friki que desbordan en cada episodio. Gracias. Enrique Jaques Herrera, yo, Giovanni Todopoderoso, saludos a Mercy, su látigo controlador. Elem y aquí disfrutando un día de vacaciones en el DF antes de viajar a Jalisco por mi trabajo. Ni modo, me tendré que rifar con tanta hermosura por estos lares. Pues son jotos, güey. Ustedes que están seguido y viajan luego, a otras por ciudades. Por eso se refiere a tanta hermosura. En un tiempo de guerra. Cuidado. Yo es trinchera, güey. Primero desarmarlo y luego ya que se aplique. Adelante. ¿Cuál es la ciudad que más les ha gustado? Pues yo conozco la hermana República de Garavitos, el Parque Guadiana y ya. Y Muris Díaz, yo mero, ¿y qué rollo? ¿Team Captain o Team Iron Man? Saludos, compas. Ingeniero Carlos Guerrero, yo quiero mis saludos respectivos, esperando el estreno Civil War y esperando con todo lo de la siguiente semana. Team Iron, el de los machos alfa. Le recomiendo la película de Enemigo Invisible, está excelente, con una temática que te mantiene al borde del asiento. También Somnia, es una película palomera. Y saludos a Bernard Castallón, Carlos Estoico, Gima, Lortuétanos, Iván, Arthur, Pablo, excelente show el de la semana pasada. Bien. Isaac Márquez, saludos al staff del Friki Podcast, en especial al Berna, que es ser un adulto responsable, lo distancia del programa. Belines, esclavo. Jesús Monroy, saludos para mi ultrona esposa, para mi hija peluda adoptiva, y saludos a ustedes que siguen haciendo ameno los viajes. Y saludo especial para el gurú del cómic con quien se charla a gusto. Algún día apareceré en Durango como pasando por aquí. Bien. Jesús RG, saludos a mi esposa Katy Salas, que este mes cumplimos la fecha récord de un mes de casados. Dale, hijos. Ya. Casi solucionan todo. Ya ganó la guerra, güey. Ya, ya. Ya con eso. Y ahí todo es para abajo, güey. Ya. También saludos a todos ustedes y un saludo a los frikis que están escuchando el podcast. Kevin Iván Aguirre, saludos. ¿Quién está preparado para el estreno de Civil War? Espero ya hagan un episodio con todo sobre y solo me queda decir algo. Team Cap, y al que no le parezca, lávese las nalgas. ¿Otra nena? Oye, ¿otra nena, güey? ¿Hacer un episodio de eso? ¿No lo habíamos pensado? Sí, ¿no? Descubrió América, güey. ¿Dónde están los machos? ¿En cuál team? El de Iron Man. Ah, pues ahí dense ustedes, cabrón. Está bien. Leonardo Fonseca, a mí y a mi hija Oriana y a mi non-freak Maritza, a todos los que hacen posible ese espectacular podcast. Marc Barrón, yo por favor. Osiris Corral, discípulo Zen, que estamos siempre en la espera de cada martes para aprender el tema que nos proporciona el Friki Podcast y así poder incrementar nuestro conocimiento friki. Bien. Pame Chowell, saludos desde el bello estado de Veracruz y como cada semana esperando escucharlos. Esta semana es especial por el estreno nocturno anticipado Civil War, que obvio veré con mi amor B. García de la Furcade, deseando que llegue tan anhelado día. Ramón L. Morales, yo, a lavar los trastes, el baño, barrer la casa, coser los frijoles, que ya viene Civil War y Game of Thrones ya está aquí y no hay que dar motivos para que no nos dejen ir. Recordar que somos demonios expulsados del paraíso desobedientes para tener malas costumbres de consumir sustancias no permitidas. Se me hace que este era de otro. Sí. Sí, entonces me lo voy a brincar. Salvador Guerra Fuentes, saludos gente friki, como siempre se les desea que sigan adelante con este gran programa. Les envío mucha salud a la trinca infernal y friki con pinches que nos traen cada semana, de semana a semana, este programa, comandados por el Tyrannicus Tuétanus, el Tigre Dientes de Sable y el Vigía Universal, el buen Tachados, Carlos L. Morales, pues él está aquí, él tiene su propio podcast, salúdenlo allá, y demás tropa friki que sigue el podcast cada semana. Sigan así para llegarle más de cerca al buen Capitán Pada. Saúl Martínez, quiero un saludo a todos los frikis de León, Guanajuato. Tengo una pregunta para los integrantes de este foro libertario. ¿Harían un crossover con otros podcasts? En uno de sus primeros programas escuché que mencionaron a Neto Rivera y a su podcast Con el Calzón por Fuera, que habla de cómics, no sean malpensados. Posdata, dejen en paz a Jima con el accidente de la hielera. ¿Qué no ven que ya está senil? Sí, ya salió peor la defensa, ¿verdad? ¿Eh? Yo te defiendo, compadre. Excelente. Viridiana Silva, yo, para mi esposo Mario Manzanares, como todas las semanas los escuchamos. Que tengan un feliz y buen inicio de semana. Saludos desde Nuevo Laredo. Yvonne Dolder, hola, saludos desde Ciudad Satélite. Admiración y aprecio para Jorge, Jima, Carlos, Iván 2.0, Pablo y Bernardo. Cada episodio es un gozo de conversación y una cátedra de cultura. Nota, en el vientre de mi madre leí las historias, ni cómics ni cuentitos, historietas de la familia Burrón. ¿Este tema puede ser abordado en la frikiesfera? No. La familia Burrón, bueno. Sí, era bueno. Y luego estaba con Lorenzo y Pepita, ¿verdad? Estaba Capulinita y estaba Chivas, ra, ra, ra. Y el negrito, Memín Pingüín. Ah, también. Pues en el de cómic, de las mejores historias de los cómics podemos meter es Archie. Sí. Chanok. Ah, y Caliban. No, ese sí. El hombre increíble. Y Conan. Sí. Conan. C. Estlacuani, para mí, Estlacuani, sediento de sangre y resolvedor de cubos de Rubik. ¿Ah? Arturo, ahí te hablan, tienes un compa. Bueno. Y de ahí nos vamos a la iglesia de los santos, de los últimos días. De los estoicos. Ah, sí, sí, los estoicos. Por estar anotando. Andrés Cruz Ortiz. Aquí mis saludos y una bendición de nuestro señor estoico. Un saludo al staff y larga vida al Friki Podcast. Antonio Reyes, saludos a la Trinidad del Podcast y al siempre virginal Lord Tuétanos, Tiranus Tuétanos, el gran vigía del universo, el Time Lord Yimatobasaurio Rex, y a su divinidad, Lord Comandante Estoico de la Guardia Nocturna. Y pido piadosamente a su santidad dos milagros. Uno es ayuda e inspiración divina para examen de mecánica clásica. Y el segundo, ¿podría usted revivir a Juan Nieves? Pelao. César Rosas, yo saludos a la banda del Friki Podcast y bendiciones de gran parte de Estoico para todos, del gran padre Estoico para todos. Chemo Simons, yo pido mi saludo y bendición del dios tigre vikingo Estoico de Fénix y en especial para el acólito rey, que la luz del Estoico los llene toda la semana. Fabián Araiza, para mí y mi hermano Kirito Oni, saludos a todos ustedes y quiero hacer de su conocimiento otro milagro del tío estoico, dios de dioses, ya que escuchó mis plegarias y gracias a él alcancé boletos para ver Game of Thrones en el cine. Saludos a todos. Hugo Poisot Apitain, saludos a todos en la mesa y que la bendición del tío estoico salpique a todos. Cuando Jima, cuidado Jima, la hielera puede recibir más bendiciones que un vaso. Ay, güey. ¿Cómo olvidarlo? A según del vaso, ¿verdad? José Antonio Gutiérrez Mora, pido saludos para la banda de la comunidad Campus Party Guanajuato, en especial para Lilian Espíndola, cuyo cumpleaños será el jueves. Una pregunta para el tigre vikingo estoico. De haber sido él uno de los policías que detuvo a la Lady 100 pesos, ¿él cómo habría procedido? Chus, me hubiera encerrado el carro con el que chocó y nos hubiéramos ido a que pagara todos los destrozos que hizo. Juan Luis Venegas, nuevamente saludos a todos los iluminates en esta mesa que dan voz al Friki Podcast. Envío saludos desde la base de operaciones del Querato Rock. Después de sobrevivir un fin de semana en las fauces de este sanguinario monstruo llamado Vive Latino, del cual salimos victoriosos. Por otro lado, quiero mandar saludos a mis amigos paladines del metal, a Chávez Rosas y su mentor Chucho Verde, quienes disfrutaron del concierto de Korn este fin de semana y al parecer uno de ellos fue nominado mentalmente para aventar su brasiel al escenario. Sí. Finalmente, a pesar de que la semana pasada propuse el tema de Sherlock Holmes, esta ocasión quiero proponer otro que sea relacionado con la mitología de diferentes culturas antiguas. Ah, muy bien. Azteca, griega, egipcia, japonesa, china, nórdica, romana, etcétera. ¿Quién se la rifaría más en los madrazos? Sigan ilustrando a los virginales escuchas del podcast con sus virginales conocimientos. De hecho, técnicamente, más o menos ya lo tocamos porque hicimos un programa sobre dioses y hablamos mucho sobre ello. Yo no toqué nada. Entonces, ahí estuvo. No, estoy diciendo que ya tocamos a nuestros escuchas. Ah, claro. Pues el Turi, por eso viene, hace rato. Sigan ilustrando originales, a los originales escuchas del podcast, originales conocimientos. Máximo omnipotente, multipresente, astringente, detergente, mini componente, dios estoico. Castiga a los paganos y ateos con el eco poderoso de tu aguardientosa voz para que nunca vuelvan a escuchar y condénalos al abismo tenebroso, donde solo hay libros de Coelho y armonías de Arjona por siempre. Ay, eso está gacho, güey. Sí. Está culero, güey. Kirito Oni, para mi hermano Fabián Araiza, para Yayo García y Carlos L. Morales, y también para Martín Palomares, que amablemente me dio consejos para mi pronta recuperación de mi manita, para ya poder apretar. Ya no aprietas, güey. Para mi simpatiquísima novia y su factor mutante de curación, ya que se recuperó bastante rápido de su aparatosa caída, y decirle al papi dios vikingo Carlos estoico que jamás recibí esas ganas de regresar a trabajar, ya que regreso este jueves y estoy igual sin nada de ganas de ocupar mi puesto de esclavo. Te mandé todas las que me sobraban. Aún tengo unos días para sacarme la lotería y no regresar. Hazme el milagrito, papi estoico. Saludos, señores, y buenos deseos a ustedes. Luis Enrique Pelayo, Pérez Pelayo, saludos banda friki, pido saludos para mi señora Vanessa Cabrera Casares, mi clon trooper Natasha, y para su buen amigo y servidor suyo, el Diet. Excelente programa de la semana pasada, grandes menciones a las películas sobre la mente humana. Maestro Jima, para hacerle saber que aún con la responsabilidad de cuidar a mi hija, no me he perdido ningún programa hasta la fecha. De hecho, hasta los repito, pero en fin, pido mi bendición al gran patriarca estoico de Fénix, ya que tuve una terrible semana y hoy mi auto se descompuso. No, pues perdón. ¿Para cuándo el especial de los Simpsons? Ya estoy planeando el spot para el Jima Starter Pack. Espérenlo muy pronto. Larga vida, bueno. Podcast. Mari Allen. Oh, gracias, Gran Cthulhu, por otro día de Friki Podcast. Saludos, Friki Tripulación. Y un saludo súper especial a mi novio Jaime. Me gustó mucho su programa sobre la mente. Del capítulo que mencionaron, el de Dimensión Desconocida, ese episodio es del remake secuela de los 80s, ya que es la hija del chico que controla al pueblo con su mente. Y además es parodiado en Los Simpsons, donde Bart, para finalizar, para finalizar. Pido la bendición del dios estoico, señor de las bestias, grande entre los grandes. Rayen misericordia de justicia, a quien los sacerdotes rinden pleitesías con albricias y grandes sacrificios muglos para purificar el mundo con fuego de su ira. Ay, bien. Y, por último, Miguel Ángel Molas. Hola, amigos frikis, saludos desde Paraguay. Un saludo al gran maestro. Espérame. Un gran maestro Yima, del poseedor del. Ay, cabrón, ¿qué es esto? Misofetamenos, el cual explica su longevidad. Regalo de los dioses otorgado por Atenea, el único que atestiguó todas las guerras santas, el dador de la manzana maldita a Eva. Esto no cuenta la Biblia, pero fue el Yima quien tentó con su víbora inquieta Eva comer su manzanita. Nos condenó a vivir en esta vida terrenal de pecados. Saludos al gran dios estoico de Fénix. Para él, el infierno no es su sitio. El cielo está lejos de su ideal larga vida e ilumínalos con tu blanca luz de sabiduría. Y saludos a todos los miembros de la mesa. Eso es bien. Ahora sí, hermanos y hermanas, hijos del Valhalla, reúnanse, arrejúntense y dilátense para que puedan ser bañados por toda mi blanca y espesa luz toda la semana. Sobado sea mi nombre. Y por ahí, respondiendo ahora sí con toda la calma del mundo a nuestra Lady 100 pesos, apachurro, que paguen desperfectos centones, a peso el centón. Se hinchi madrazo como de, ¿qué serán? De 130 mil bolas, ¿eh? Más. Que sí, desquita. Ahora sí, que se presente nuevo. Saludos, banda. Aquí el aparecido, el condenado de Duramburgo. Vino así, así como llega, así se va. Nos vemos en la próxima emisión. Para pa pa pa pa pa pa. Bien. Ay, esta semana estuvo nutrida en noticias, así que vamos a darle en lo que llega el Berna. Bueno. Y en su sección de arriba, arriba, abajo, abajo, derecha, izquierda. Hadouken. Híjole, ya estuvo rondando la beta para Gears of War 4 en Xbox One, entre mucha controversia, porque no a todo mundo le llegó el tiempo, se retrasó, por ahí vieron reclamos, no, desmadre. No, no se retrasó. Es que lo que pasa es que depende de la fecha que lo jugaste antes del primero de abril, creo, o primero de abril o primero de marzo, algo así. Si fuiste de los que lo jugaron el día que salió o los días que inmediatamente salió, fue el mero día que empezó el beta, te llegó tu código. Y entre más te tardabas, pues por eso menos días tienes para jugar. No es que se tarde. Bueno, de hecho sí se tardó, porque de hecho ID Software sacó, no, esta, ¿cómo se llama la compañía que hace el de Coalition? Sacó un comunicado, porque resulta que la idea era precisamente hacerlo así. Y sí, a los que lo jugaron primero la beta les empezó a llegar me llegó desde el martes el aviso para que hicieran su código y ya, bueno, pudieran redimir el código. Pero se tronó el sistema por parte de entregas de Microsoft. Y quedó varios días que no entregaron. Entonces, pues la banda empezó a protestar porque obviamente les empezaba a llegar y a muchos no. Entonces, pero pues si pasó eso, lo más seguro es que lo. Que recuperen los días. Que lo expandan. Sí, sí, fue lo que dijeron ellos. O sea, pues nada más que tuvieran paciencia, que lo estaban haciendo. Sí, y ya, de hecho, ya la beta ya quedó abierta. Entonces, pues denle. ¿Te gustó? Dense. Sí. Ni pa' qué puedes decir los gráficos, 60 cuadros por segundo. Fregoncísimo, las armas, los nuevos, el nuevo tipo de peleas e inclusive el nuevo enemigo, porque ya ves, pues, los locos ya no existen. No. Entonces el Swarm, pues, la neta se ve chido. Sí, está chido, eso sí. Ahora esperar la historia, porque para multiplayer apesto. Gears of War. Ahora, tendremos una nueva versión HD remasterizada de Batman Arkham, que lleva por nombre Batman Return to Arkham, y será una colección disponible tanto para Xbox One como para PlayStation 4. Incluye las versiones 1080 de Arkham Asylum y Arkham City, junto con todo el contenido descargable para ambos juegos, y estará disponible en este verano. Es muy buena opción si no los jugaste en la pasada generación, por ejemplo, como Yima. Y si ya los disfrutaste, pues la verdad es que pues los puedes dejar pasar. Digo, no, pues no cambia mucho. Sí, no pasa nada. Pero bueno. Y ahora con la confirmación inminente de una nueva versión de la PlayStation 4, que sería de mitad de generación, surge el rumor de que la siguiente generación de consola sea más corta. Que en lugar de diseñar una consola para 7 años, su tiempo de vida sea menor y se adapten con esto más rápido a los cambios en tecnología. Por un lado suena bien, pero por el otro lado, como consumidor, pues es una patada en las gónadas, güey. Porque pinches consolas valen 7,000, 8,000 lanas para que en 3 años valgan madre. Y tengas que comprar otra nueva, tan jodido. De hecho, en la semana hubo un evento de videojuegos donde estuvo el CEO de PlayStation. Y le preguntaron precisamente sobre el nuevo modelo. Y él dijo, pues no creo que haya. Y de hecho, pues dijo que pues no creo que haya. Entonces, pues la banda así como que, perdón, ¿cómo que no va a haber una nueva PlayStation? Y a lo que pues este decía así como que medio saliéndose de la pregunta. Sin querer responder. Por la tangente. Pero hay un rumor que viene ya desde hace tiempo y precisamente la respuesta de este señor hace que se retome. De que el futuro de las consolas es que ya no sea como consola como la conocemos, sino que ahora sea de streaming. No, que sea más servicio de streaming. Lo que pasa es que hay que recordar que en países primermundistas sí tienen buena calidad de, ¿esa es tu nave, de internet? No, aquí. Aquí tenemos ridículos 50 megas en máxima velocidad, lo cual nos la partiría. Creo 100 multiplayer. 100. Creo que hay 100. No, si hay 100, pero reales, ¿cuánto recibes? Sí, bueno. No, entonces que la tendencia es que sean consolas de streaming. Entonces, en lugar de tener todo el poder en una consola, pues sea por descarga, güey. Fíjate, no creo que convenga, simplemente por el hecho de los tiempos de carga. Sí, no, nos mata. Simplemente, por ejemplo, cuando estás esperando, si ahorita estás instalando un juego que te dura ahí 2-3 horas. Uh-huh. Ahora descargarlo y luego instalarlo. Sí, no, tardan un huevo. No, o sea, no mames. Sí, prácticamente lo dejas para jugar al día siguiente. Mínimo, si sí. Tienes buen internet. Sí, no, es... pero pues bueno. Bueno. Error. Y en los reboots que no queremos... ¡Muño! It... Ya hemos platicado mucho sobre los dimes y diretes que traen con este reboot desde hace tiempo. Bueno, pues ahora parece que ya por fin van en serio y que ya están destrabando las cosas. Pues anunciaron que ya tienen incluso la fecha de estreno fijada para el 8 de septiembre del 2017. La película la dirige Andy Muschietti. A él lo recordamos por haber dirigido la película de terror Mama, producida por Guillermo del Toro, que si bien se desfonda al final, pues en general lo trabajó bien. Ahora veamos cómo avanza ya por fin este proyecto. Ahora ¿se acuerdan que querían hacer dos películas? Una sí. Con la historia de los niños y la otra ya de adultos. Entonces, pues a ver. ¿Y en los reboots que no queremos? Dash. Chips. Y no son las papas, güeyes. ¿Recuerdan esa serie de los 70s de dos policías en motocicleta estelarizada por Eric Estrada? No. Los tránsitos, güey. Esa era. Patrulla motorizada. Que no era una novela con... Te amo, Taña. Yo voy a ser el hombre de la casa. Te amo, Taña. Súbete a mi trailer. Pues sí, regresa para el 11 de agosto del 2017. Pero ya con Eric Estrada no, ¿eh? No, ahora va con este no. De... ¿Cómo se llama el latino de Iron? Madres, se me olvidó, de Ant-Man. Ay, el payaso que sale en todos lados. Sí, con él. Va a ser con él. Ah, órale. Bueno, y en las secuelas que no sé si queremos. 2 y media. Sherlock Holmes. Robert Downey Jr. comentó que harán todo lo posible para comenzar a trabajar en ella en este mismo año. Solo hay que recordar que la segunda parte de Sherlock Holmes estrenó en el 2011, o sea, hace ya 5 años. Entonces, pues, ay, hace un ratito, Y en las secuelas que no sé si queremos. ¿Tres? Blade Runner. Esta cambia su fecha de estreno. Se adelantará al 18 de enero del 2018 al 6 de octubre del 2017, en la mera temporada de estrenos, con miras a la temporada de premios, casualmente. No se sabe más al respecto, pero pues llama la atención que la adelante en 3 meses. Sí. Digo, siendo este tipo de producción, 3 meses sí es bastante. Y en la sección de En mis tiempos eran mejores las cosas. Sí. Pues para conmemorar el 100º aniversario del clásico del cine expresionismo alemán, The Cabinet of Dr. Caligari. Ah, no mames, de mis favoritas. Se hará una restauración en 4K. El objetivo de la restauración es eliminar las marcas del tiempo para que los espectadores actuales y futuros puedan disfrutar de la cinta como se estrenó originalmente en 1920. No mames, güey. Si son jovenzuelos como Iván y no saben de qué les hablamos, The Cabinet of Dr. Caligari contaba la historia del siniestro Dr. Caligari, quien utiliza un sonámbulo llamado Cesare para cometer asesinatos durante la noche. ¡Chan, chan, chan! Fue dirigida por Robert Wayne y la pueden encontrar actualmente completa en YouTube. Así que se las recomendamos bastante. Es preciosa esa película. Es una de las joyas del cine expresionista alemán. Completamente surrealista. Muy, muy, muy buena. Y en su sección de Óigame, ¿no? Tras la fuerte controversia que ahora salió por el hecho de que Scarlett, chiquita Johansson, interprete a la protagonista de Ghost in the Shell, Motoko Kusanagi, la compañía que publicó originalmente la historia, Kodansha, ha sacado una declaración oficial sobre esto y dijo: viendo su carrera hasta ahora, creemos que Scarlett Johansson está muy bien para el papel. Tiene ese toque de cyberpunk y nunca imaginamos que fuera a requerir el papel a una actriz japonesa en primer lugar. Es la oportunidad para que una historia japonesa pueda ser vista en todo el mundo. Estamos muy impresionados por la fidelidad que han mostrado al material original. Digo, tenían que darle el apoyo al proyecto, o sea, por supuesto. Y en su sección de Yo también quiero jugar, siguiendo con el desmadre de este del whitewashing, además de Scarlett Johansson, otra actriz a quien también criticaron por interpretar un papel de otra raza recientemente, es a Tilda Swinton, sobre su papel de The Ancient One, que en los cómics es un asiático y en la película de Doctor Strange, pues no, ni es asiático y ni es hombre, ahora es mujer, y declaró lo siguiente, ahora que le preguntaron en un evento. El guión que me presentó... La antorcha humana negra. Sí, pues sí, y así le fue. El guión... El guión que me presentaron no incluía a ningún hombre asiático para que yo lo interpretara. Todo se revelará cuando vean la película. Hay grandes razones para sentirme en confianza con las decisiones que se han tomado en la película, aclaró Swinton. Solo tienen que esperar y ver por qué no es un personaje asiático. Que es una manera políticamente correcta de decir, lávense las nalgas y no estén chingando. Sobre esto mismo, por cierto, días después sale el escritor del guión comentando que en sí la razón del cambio del personaje de The Ancient One no es otra más que no querían molestar a la audiencia de China, güey. Así, tal cual. Ay, güey. Evidentemente va con miras a la taquilla de aquel país. Sí, claro. O sea, para no herir callos ni que le hicieran de pedo ni nada, mejor lo cambiaron y ya, nos quitamos los problemas. Órale. No, que los billetes. Sí, son cabrones. Son cabrones, güey. Es un negocio, güey. Así que no te molestando. Bueno, y en la sección de tonto, tonto, pero no tanto. Hace poco James Cameron comentó sobre el retraso tan notorio con sus secuelas de Avatar. Y tras el anuncio de que tendríamos no tres, sino cuatro películas en puerta para el director, pues este comentó la razón por la cual planearon que las secuelas se estrenaran en 2018, 2020, 2022 y 2023. Y no fue otra más que para evitar... o evadir la posibilidad de salir en cartelera al mismo tiempo que Star Wars. Y dijo: mi plan original era lanzarlas con un año de distancia, pero estamos dándoles más espacio. No hay otra razón más que no quiero estar en las mismas fechas que alguna de las secuelas de Star Wars. Eso no sería justo para ellos. No, no, no. Solamente es para hacer un buen negocio. No quiero enfrentarme cara a cara con Star Wars. Eso sería estúpido. Y esperemos que ellos tampoco quieran enfrentarse con nosotros. Que lo enfrenten por baboso y hocicón. Que la cambien enfrente de barbón. ¡Órale, cabrón! Al final, fuera de bromas, pues tiene razón. Está apostando muy fuerte en unas secuelas de una franquicia que no ha tenido presencia en décadas. Y no es una buena idea ponerse a semejantes duelos donde simplemente no habría ganador. Es por eso que los estudios raramente entran en competencias con las fechas y buscan situar precisamente sus estrenos en fechas donde no se neutralicen. Entonces, pues bueno. Arthur, ¿tú qué opinas? Opino que así debe de ser. Bien dicho. Bien. Perfecto. Adelante. Doy fe. Es un gusto contar contigo el día de hoy. Y en su sección de Fíjense que siempre, ¿sí? Ya hace tiempo comentamos cómo Ridley Scott aplastó así mal plan, cual mosca en la pared, el proyecto de una nueva película de Alien dirigida por Neil Blomkamp, por el que sacaría la propia. Y pues YOLO, ya tenemos Alien Covenant, que de hecho comenzó como secuela de Prometheus y terminó siendo secuela de Alien. Y pues la neta, hasta ahorita no sabemos ni qué chingados es. Pero bueno, pues ahora sale Sigourney Weaver diciendo que no es que se haya cancelado el proyecto de Neil Blomkamp, sino que tardará un rato en hacerse. Esa sea lo que sea que signifique. y dijo: Ridley le pidió a Neil que no hiciera su película de Alien antes de Prometheus 2, debido a que él quería que su cinta se filmara y se estrenara primero. ¡Qué cabrón! El guión de Alien 5 es asombroso. Neil y yo estamos muy emocionados al respecto. Vamos a trabajar en otros proyectos hasta que podamos hacer este. Estaría muy sorprendida si no lo hiciéramos, porque es un gran guión y nos encanta trabajar juntos. Así que solo va a demorar un poco en llegar a ustedes, pero valdrá la pena esperar. Órale. En resumen, no sean gachos y denle chance. Sí. Capaz de que en verdad sí es mucho mejor película que la de Ridley Scott. Sí, en pocas palabras eso dijo. Uh-huh. A mí sí me gusta trabajar con él, no como con el otro puto que me acusó. Es correcto. Y en su sección de Fíjense que siempre, ¿no? Marvel ha anunciado ya de manera oficial que retira de su calendario de estrenos la película de Los Inhumanos, pero aclara que no está cancelada, solo la retiraron del calendario de estrenos, pero ya sabemos qué significa eso. La fecha que tenía, que era del 12 de julio del 2019, y la nueva fecha aún están por definirse. No lo olvidamos, solo la guardamos donde no la podamos recordar. Es correcto. Asimismo, no han comentado si otra película tomará este slot. Tal vez este movimiento tenga que ver con la apretada agenda de estrenos, por ejemplo... Ya ven que anunciaron también las de Indiana Jones. Uh-huh. Y pues solamente va a ser cosa de esperar. Digo, hay un rumor por ahí de que el CEO de Marvel y este Kevin Feige, que era el CEO de, bueno, es el CEO de Marvel, del lado de cines, pues se cagan la madre, güey, para acabar rápido. Sí. Entonces, el CEO de Marvel a huevo quería la película de Inhumans. Y este señor se ha conocido por no darle apoyo a los personajes femeninos de Marvel. Y de hecho alega que las películas de heroínas no venden. Sí. Y por eso es que no hay figuras de acción. Ya lo habíamos comentado en algún momento. ¿Por qué iban a hacer la de Black Widow o no sé cuál, ¿verdad? Y este güey se opuso y dijo que ni madre. Son un fracaso. Se puso histérico. Exactamente. Entonces, Kevin Feige desde hace tiempo quiere hacer la película de Capitana Marvel. Y el otro quería hacer la de Inhumans. Entonces llegaron al acuerdo de que si dejaban hacer Capitán Marvel, metían la de Inhumans. Entonces, si recuerdan, hace como 2 meses dimos una nota de que la división de Marvel de cine ya no iba a depender de Marvel Comics. Ya iba a depender directamente del CEO de Disney. Entonces, pues ya se quitaron a aquel güey de encima. Entonces, a lo mejor por eso Kevin Feige dijo, ah, ya la chingaron, bueno, vámonos, pum, vale. Como quiera, pues ya va a hacer su película de Capitán Marvel y pues le vale madre. Entonces igual viene por allí. Bueno, y en su sección I will not be back. Pues mientras se deciden en la Paramount por si hacen o no otra película de Terminator, tras los resultados muy lamentables que fue Terminator Genesis, por lo pronto ya Emilia Clarke dijo que ella no regresará como Sarah Connor. Y la neta, pues ella fue de lo mejor de la película, así que pues ya chiquitota. Dejen descansar esa franquicia de una vez y acaben con el sufrimiento. Sí, pues sí. Y en la sección de Sigamos pateando al muerto, alguien, sin mucho que hacer, se puso a contar la cantidad de líneas habladas que tiene Superman en toda la película de Batman v Superman. Y adivinen cuántas fueron. 15. 43 líneas en total. Y estas incluyen la famosa de Marta y las ¡ah! ¿Y cuánto le pagaron? O sea, ni cómo defenderlos, güey. O sea, ni cómo. 43 líneas, güey. No mames. ¿Te acuerdas que había sacado la estadística de... Ah, no, era minutos de aparición de Marvel... Ah, ¿de los personajes? Ahí. No. Comentarios. Sí, no, o sea, sí. No mames. Bueno, y en la sección favorita de Gima, la sección de los embarga piñatas, Paramount no aprende. Y ahora va tras otro fan film de Star Trek. Neta, ¿cómo quieren que celebren los fans el 50 aniversario con estas pendejadas? Bueno, pues ahora le tocó el turno a Star Trek Federation Rising. Federation Rising iba a ser una secuela a otro fan film que salió el pasado febrero llamado Star Trek Horizon. Comenzaría con un fondo de 250 mil piticlines verdes que sería juntado por voluntarios y que comenzaría este domingo pasado a la colecta. Bueno, pues no contaban con que la CBS salió de inmediato al quite y les paró el carrito. Al menos todavía no juntaban la lana. Con términos muy claros, la CBS les invitó a detener la producción, pues infringía con sus derechos de autor o tendrían que tratar con sus abogánsters. Y claro, pues lo hicieron de ladito y pues no directamente, los putos. Bueno, pues el mensaje quedó muy claro, por lo que los productores apretaron el asterisco y dijeron que pues ahí muere. Y si se preguntan qué pasó con Axana, pues los frenaron en seco, como habíamos comentado. Todo parece indicar que ya no pudieron zafarse ni continuar tras la mega chinga que les acomodaron la vez pasada. Su puta madre. ¿Ya? Mamaron. No desarrollan, ¿verdad? No, pues no mamen, ¿cómo quieren celebrar el 50 aniversario? Se están chingando todos, güey. Pues nomás ellos quieren. Sí, no mamen. Pinches perros, güey. Bueno, y en la sección de... Es que no me tienen paciencia... Televisa. En esta pasada temporada de premiaciones durante los Golden Globe pasó algo que a todos nos brincó. Es más, incluso hasta lo comentamos aquí en el programa y cotorramos de eso. Y es que The Martian ganó el premio a mejor película en la categoría de comedia o musical. Ah, sí. Y todos así como que, ah, chingue, ¿por qué en esa categoría? What the fuck? Bueno, pues no solo a nosotros nos brincó, a todos. Por ello, los organizadores de la ceremonia anunciaron que se harán cambios, respectivamente en este aspecto, para evitar este tipo de conflictos, que por cierto no es la primera vez que sucede. Y dicen los organizadores, las películas deberán entrar en las categorías que les corresponda, el tono general y el contenido de la cinta. Por ejemplo, dramas con tintes de comedia deberán estar como dramas. Notable sobresaliente. Duh, así de simple. Tras 70 años apenas se les ocurrió eso. Y es que el asunto está en las reglas. Hasta ahora, para las categorías, digamos que tenían más recovecos que la legislación penal de México, lo que permitía que tales cosas sucedieran. Y por ejemplo, si The Martian tenía momentos cómicos, pues pudieran meterla en una categoría de películas cómicas, aunque su tema no lo fuera. No, pues no. Ah, cabrones. Bueno, y en la sección de ¿Se vale llorar? El turno. Fonseca. Saludos. Le ganaste por tantito. Encima estamos. Ay, cabrones. Ni modo, Turi. El turno del director llorón es ahora para Josh Whedon, quien ahora sale a la luz haciendo comentarios de lo mal que estuvo Age of Ultron en su opinión. Y si bien podemos decir que pues, le fue bastante bien en taquilla, a todos nos dejó con cierto sabor de que le faltó. Bueno, pues esto, el director hasta ahora sale y lo comenta. Claro, pues ya después de haber cobrado su chequezote, ¿verdad? Afirmativo. Y dice, estoy muy orgulloso, pero las cosas sobre la película que están mal me frustran enormemente. Y probablemente tuve más de estas que en otras películas que haya hecho. Estuve tan derrotado por el proceso. Mucho de eso fue conflicto con Marvel, lo cual era inevitable. Mucho de eso fue por mi propio trabajo y también estaba exhausto. Creo que hice un mal trabajo para la película, el estudio y para mí. Pero también hice, por segunda ocasión, una película absurdamente personal que habló sobre cómo me sentía sobre la humanidad y lo que significa, en formas muy esotéricas y extrañas, y por miles de millones de dólares. El hecho de que Marvel me diera esta oportunidad es una locura y es tan hermoso, y el hecho de que saliera sintiéndome como un miserable fracaso también es una locura, pero no en una forma agradable. O sea que no se puede decir el pendejo, ¿no? Ay, cabrón. Patada de ahogado. Ya sabemos que Whedon es medio chilletas con sus proyectos, pero tomando en cuenta de que el proyecto se queja como que no va tampoco. No, mira, lo que pasó fue que sacó su mamada. Le pagaron y luego vio que no pegó tanto. Y ahora se esconde en la cómoda trinchera del artista de que no, lo que pasa es que mi caos interno. No me di la pasión con lo que lo hice y pues tal vez pude expresar algunas cosas álgidas, inintendigibles, pero unos y ahora sí. Me doy cuenta que era para el público. Debí de haberle bajado dos rayitas a mi pasión. Sí. Sí, la no, no la cagó y ya, güey. Sí, no abanderó correctamente su causa. Sí. Lástima. Imbécil. Bueno, y en la sección, el ganador es... Y el ganador es... Jessica Jones. Resulta que la serie de Jessica Jones obtuvo un premio Peabody por el Entertainment and Children's Programming. Entre 11 trabajos propuestos, entre los que destacan Beast of No Nation, Master of None, Mr. Robot, The Leftovers, Transparent, Unreal, World Half y algunos otros. El comunicado oficial del premio a Jessica Jones dice lo siguiente. Esta saga, parte de superhéroes, parte neo-noir, hace preguntas impopulares sobre el poder y el consentimiento, mientras construye personajes vivos y convincentes. Kristen Ritter nos ayuda a descubrir las fortalezas y vulnerabilidades de Jessica, una dura detective privada que ha rechazado el papel de superheroína, pero que aún debe de descubrir cómo superar el mal que amenaza su vida, la de sus amigos y la de la comunidad. El premio Peabody es un galardón, por así lo dije bien, que reconoce la narrativa bien realizada en medios electrónicos, con historias que importen. Se entregan desde los años 40 y gozan de un gran prestigio entre los medios. Es que son buenas noticias. Es una muy buena historia la de Jessica Jones. Y en su sección de Valar Morghulis, Iván, prepárate. Valar Dohaerys. Si ya bien... Por fin regresó Game of Thrones para sus 10 apasionantes episodios que se van como agua a los malditos. Y sobre esta temporada, uno de los productores nos comenta que será menos oscura que la pasada quinta temporada, pero que tendremos callbacks a sucesos de la primera temporada, que estará mucho más grande en términos de narrativa y que veremos quizás otras versiones de las tramas en comparación con las novelas, que como ya era de esperarse. Y pues en fin, estamos ya en la sexta temporada y a disfrutarla. Como era de esperarse, pues ya marcó récord en descargas ilegales. A menos de 24 horas de su estreno, ya marcaba más de 1 millón de descargas en los torrents, lo cual es el claro nivel de demanda que tiene la serie. La mayoría de estas descargas, el 10%, eran desde dentro de Estados Unidos, más que cualquier otro país. Los que seguían en importancia eran Francia, Brasil, China, Rusia, Reino Unido, India, Canadá, Australia y España. Parece México. Australia siguió mostrando... Aquí traen una, ¿no? ¿Eh? Aquí traen una. Sí, ¿verdad? Australia siguió mostrando enormes tasas de piratería con un total del 32%. Ay, güey. No, está la banda pero tendida, güey. Yo ayer fui a Cinemex a ver el estreno ahí. Qué bueno que fue gratis, porque se hubiera pagado por... Ah, pues con razón. Por eso, la neta, les hubiera pedido mi dinero de vuelta, porque pues lo pasaron en baja definición, para empezar. Se veía borrosito. Sí, el sonido estaba horrible, entonces dije, no, qué bueno que fue gratis, porque no sé... Por eso era gratis, yo creo, ¿no? También lo descargaron ellos. Y deja tú. Sí, por... Probablemente. Ya llegando, te empiezan a dar tus volantitos del Dish, entonces, ay, con razón, ya. Ah, pues era promoción de... Comercial gigante. Bueno, por lo pronto ya la renovaron para la séptima temporada, lo cual a nadie sorprende. Pero al parecer igual, y no llegamos a los 13 episodios que se comentaron la semana pasada, y terminamos con 2 temporadas de 5 episodios o una más, solamente de 10 normales. Creo que habían confirmado una de 7 y una de 5, ¿no? No, todavía, o sea, eso lo comentaron la semana pasada, pero todavía no lo definen. De hecho, en esta semana van a estar en pláticas con HBO para ver, pues, cómo queda eso, güey, porque todavía está el estira y afloje. Y pues mejor que le hagan como Walking Dead, 5. 2 de 5. Mejor. Por lo pronto, pues estarán ahorita ya escribiendo la recta final de la serie y pues veamos hasta dónde nos lleva. Como nota adicional, la actriz Maisie Williams se puso a hacerle bromas a los fans de la serie. Resulta que se fue de incógnito a trabajar en una tienda de cómics bajo el nombre de Lorraine y aprovechó el momento para hacer extrañas peticiones a los fans y a cambio de recibir una figura pop o juegos de otro tipo de artículos de la serie. Algunos tuvieron que volar como un dragón por la tienda mientras que otros recreaban escenas de la serie. Está bastante divertido el video. Alguno que otro la reconocía y así como sí, que sí. Pero pues bueno, ahora estoy con atención terminando. Ahora que regresamos a la locura de la serie, unos pequeños datos de trivia especialmente para Stoico. Si bien para todos los que vemos la serie es conocido el nivel de violencia y sexualidad que maneja, no está por demás ver algo de números. Y resulta que algún friki se puso a contar el número de escenas en la serie donde se muestran pechos. Sí, las tetas, como diría Stoico. Chichis, y ahí va. Banda. En la temporada 1 vimos 10 escenas. Bien. En la temporada 2, 9 escenas. ¿Qué les pasa, mojigatos? En la temporada 3, 12 escenas. Como los apóstoles, papá. En la cuarta, 12 escenas. Por 2, 24. ¡Ay! Pero en la quinta, 23 escenas. Eso es todo, el camino del estoico. Y en la sexta temporada ya tuvimos una escena. Eso nos da un total de 67 veces donde se han mostrado escenas con tetas, güey. Y se me hacen pocas. Sí, no, a todo lo que da. Así que, pues, yo sé que esa cifra no los dejaba dormir, sí, y ya pueden descansar, bueno. Así que va la morguris. ¿Con cuál temporada me quedo? Con la 5. Con la quinta. Aunque no creo que la última escena les haya gustado a muchos, pero no, bueno. No, bueno, pero cuenta. Empezó bien y terminó muy mal. Terminó demasiado mal. ¿Y en la sección de Se la comen cruda, Jima? Silencio todos. Pues que se supo que el actor Steven Yeun, quien interpreta a Glenn en The Walking Dead, se unió al elenco de una película de ciencia ficción llamada Okja para Netflix. ¿Será que en efecto, pues sí le partieron la madre? Sí, lo mataron. Y no es que no puede estar en dos proyectos, pero los tiempos de filmación para la película y para la nueva temporada parece que se están empalmando. Sí. Oh, bueno. Entonces se venía Manpower al mismo tiempo. Alguien va a entrar al relevo. ¿Cómo se llama la que es su esposa? ¿Esta Maggie? Esa. Alguien va a tener que estar ahí atendiendo el relevo. ¿Sí? El changarro. Sí, pues ya no va a tener esposo. Por cierto, ya pueden encontrar el Blu-ray de la primera temporada de The Fear the Walking Dead. Lo vi ahí en Liverpool, está en 400 lanas. ¿Sí vale la pena hacer? Sí, está chida. Sí. Oye, ¿alguien ha visto El Renacido ahí en Blu-ray? Sí, ya está. Yo no lo hallo. Ahí está en Liverpool. Es que no está en las películas, está en una de las torrecitas que están acá aparte. Ahí por la caja de electrónicos, por ahí está. Ándale, ahí mero. Excelente. Sí, ahí está. Entonces, pues bueno, si les interesa, pues el... ¿Están las copias digitales libres de impuestos? No. Ahí en Walmart. No. Bueno, pues si les interesa la serie de Fear the Walking Dead, la verdad es que es un muy buen spin-off. Está muy bien hecho. Vale la pena. Sí, Sí, porque yo me acuerdo cuando empezó el estreno, la vi el primer día. Uh-huh. Y creo que la siguiente semana, no sé si le cambiaron de día o le cambiaron de horario o algo así. Ya, no, está chido. Y además, como es serie más corta todavía la temporada, se te va más rápido. O sea, sí, sí valió la pena. Me gustó el formato. Bueno, y en la sección de por estas cosas no nos alcanza la cartera, ya salió lo que tendremos de contenido extra en el set Blu-ray de Deadpool. Y ahí va. Escenas eliminadas y extendidas. Escenas chuscas. Deadpool Funsack. De los cómics a la pantalla y a la pantalla. Comentario de audio por el director Tim Miller, el co-creador de Deadpool Rob Liefeld, también por Ryan Reynolds y los escritores de la película. Y galerías de conceptos de arte, storyboards, trajes, previsualizaciones, etcétera. Entonces, está chido. Y en la sección de Gordo. Guillermo del Toro es un gran fan de la ficción y del terror. Eso nos queda claro a todos. Desde sus inicios como director lo ha plasmado. Pero su afición no queda solo en sus filmes. El Gordo, como buen friki, tiene su propia colección y es inmensa. Es tan grande que construyó en su casa un anexo, su propia man cave, y la llama Bleak House. Y es el sueño de todos nosotros. Allí guarda más de 500 artículos relacionados con películas y alrededor de 9000 libros, sin contar con los cientos de películas en todos los formatos que se les ocurra. Ah, chingada, pero ¿por qué ustedes no tienen de eso? Me extraña. De hecho, hay un video que vamos a estar ahí poniendo en la semana. ¿Cómo está, güey? No mames, güey. Si está para decirle, bájate los pinches pantalones, te lo voy a mamar, güey. Por eso es nuestro gordo favorito. Sí, no, es una mamada de la casa lo que construyó. Sí, pero poca madre, lo dijiste bien. O sea, como todos nosotros hemos soñado. Y al cabo el mío va a ser más grande, va a tener carros clásicos. Supera eso, gordo. Te odio. Y dice, dinosaurios. Y Guillermo del Toro comenta sobre esto. Dice, comencé a coleccionar cuando era un niño. Tengo cada cosa que he comprado. Hola, Arturo. Soy un hombre de monstruos. Amo la fantasía. Mostela. Amo leer. Bien. Tengo dos casas. Una para mí, papi, y una para mi familia. Vivo en, papi, la casa familiar y trabajo en las dos casas. Las dos casas están organizadas como libreros. Hay uno para el horror, otro para la historia, uno para el arte. Tengo alrededor de 8 o 9 mil libros, aproximadamente 50 mil revistas y cómics. Poseo alrededor de 580 piezas de arte original, acrílicos, óleos, pasadizos secretos detrás de los libreros. ¡Joder! Una habitación donde siempre está lloviendo. A los 51 años vivo como un pudiente niño de 12. Papi, papi. Oh, hijo de la chingada. No, mamá. Pero no queda allí, solamente el gordo está organizando una exhibición de un buen de su colección que estará viajando en distintos museos de las ciudades de Los Ángeles, Minneapolis, Toronto, Ciudad de México, Barcelona, París y finalmente Nueva York. No mames. Pues puede ir a cualquiera de los dos. Ahí sí necesitamos las cortesías de Volaris. ¿Sí? ¿No viene el Museo 450? ¿El bebé leche? No. Nos damos el ancho. No, está de poca madre. Cuando vean el video van a quedarse, hijo de tu madre. Te odio, gordo. Pero bueno. Y de ahí nos vamos a los trailers de la semana. Independence Day. Independence Resurgence. Salió su trailer número 2. Notable, sobresaliente. Está chido, güey. Está muy fregón. Pues es el primero. Sí. Sí, la verdad sí. Creo que iba a ser que mejoró muchísimo la película. Sí, no, y este se ve mucho más de acción. Se ve de poca madre, güey. Las naves. Sí, no, está chingoncísimo. Entonces, ¿sí te gustó, Lleva? Afirmativo. Jason Bourne. ¿Cuándo se estrena? Esa se estrena el 24 de junio del 2016. O sea, sí. Ya, güey. Ya mero, güey. Se juntaron varias horas para junio, para mayo, abril, mayo. ¿Habrá estreno nocturno anticipado? No. Difícilmente. No creo. No importa. Bueno, Jason Bourne ya sacó su primer trailer de su quinta entrega. ¿Cómo se les hizo? A mí no me gusta ninguna de esas. Interesante. Está chido, a mí también, a mí se me hizo chido. Sí. Está padre. Sí. The Magnificent Seven con Denzel Washington, Chris Pratt, entre un buen de otros actores. Esa todavía se ve mejor. Poncho, vale, tú lo habías comentado eso. Sí, realmente no soy fan de los westerns, pero esa se ve que vale la pena. ¿Tú lo viste, Stoico? No. X-Men Apocalypse. Ese sí lo vi como 8 veces. No mames, está perro tototote, güey. Sí, ese sí ya. ¿Sí? Sí, güey. Sí, sí, sí. La tormenta está muy pinchona. Sí, pero... Anda, pero Arcángel y Magneto se ven pero poca madre. Y esta Psylocke. Sí, ya sabemos que es la mejor. Sí, no, o sea, no. Son dignos compañeros, Magneto. Nomás Tormenta es la que siento que se queda flojonzona. Pues era cuando estaba joven. Así. Pues sí le daba, ¿no? Le hace. No. No, sí, pero Psylocke no mames. Y fíjate que mi Apocalipsis se me hace pinchón, güey. Sí, a mí también no me convence. Es que no acabaron de... Es que no es el Mazacotote. Exactamente. Güey. Es un güey normal. Hay cosplayers entre comillas, normal, güey. Hay cosplayers que hicieron mucho mejores trajes que lo que hicieron estos cuates con millones de dólares. Hay que verlo, porque en una de las imágenes se ve una versión mucho más avanzada del Apocalipsis. Igual va mejorando durante la película. Eso dijimos del Tron y ve cómo quedó. Pero, pues a ver, el trailer se ve de poca madre. Sí, la verdad, sí, se ve chido. Y ahora al final, sí, ya con cuadra la historia, ¿verdad? Sí, ya cuadra. Y con lo de la sorpresa de Wolverine, que pues ya era ya el secreto a voces. Simón. También de... Que se ve la garra. Haz de cuenta como Spidey. ¿Sí? Andale, precisamente así. Ah, 3 segundos y con eso ya. De hecho, hay un meme donde compara los finales de los dos y están Wolverine y Spider-Man chocando las de buen final, compa. Fúmale. Bueno, vimos también un muy divertido spot entre Robert Downey Jr. y Chris Evans discutiendo porque Downey se había tragado la última dona. Ajá. Eso está chidillo. Pero lo mejor de ese video es la escarlata. Ah, la bruja escarlata. La reacción, ¿Olsen? Su reacción de nomás cómo se les queda viendo. Es como, de estoico. ¿Qué va a decir este güey? No mames, que te dejas que te responda así. No, sí, es un buen que clip. Se ganó el video, la neta. Y un video que por ahí hicieron una recopilación de la historia de la evolución de Iron Man en cine y televisión. Ah, muy chido. Está chingoncísimo, Jima. Pues sí, a mí los dibujos animados del Iron Man no me gustan, salvo el primero, porque lo recuerdo cuando era semi puerto. El hombre de hierro, Capitán América. Pero hay luego otras animaciones más modernas donde creo que la diferencia es el volumen que le dan a la armadura. Y ahí sí se ve más chido, aun cuando sea animada. Y las otras eran, pues sí, muy... Pues caricaturas, ¿verdad? De mi época, güey, qué tristeza. Eso sí es mejor ahora que antes. Pero sí está chida. Le voy a compartir el archivo a Liliana, obviamente. En vez de poner atención a sus labores diarias, va a estar ahí aperrada viendo al Iron Man. Así es esto, maestro. Bueno, y en su sección de Bienvenidos a Manpower. No, espérate, falta un tráiler. ¿Cuál? Por ahí Uri Campillo nos hizo favor de ponernos el de Sadako contra Kayako. Ah, el de la peluca 1 contra peluca 2. No, o sea, haz de cuenta que es el aro contra la maldición. O lo que es lo mismo, el hoyito contra el chiquillo. Ay, papá. Está bien, mamá. Anda, güey. No, cállate. Sí se ve bien perro, güey. Y sí, todo parece indicar que sí se van a dar un tiro, aunque no en una tina con gelatina como yo esperaba, güey. No mames, yo sí estoy emocionado por eso. Ok. Bueno, bienvenidos a Manpower, saludos a Oscar. Sé que no podían descansar sin saber de esto, pero Pamela Anderson estará en la nueva película de Baywatch, junto con Belinda. Va a ser la madrota del Congal, güey, ¿o qué? Sí, junto con Belinda, y no es broma. ¡No mames! O sea, las protecitas chiquitas de Belinda contra las legendarias prótesis de silicón de aquella. Yep. Ya que sea unos empujones y pille. Y luego, para los fans del Doctor Who, ya se anunció que la actriz Pearl Mackey como la compañera del Doctor en la 10ª temporada de la serie. Frank Cranz se une al elenco de The Dark Tower. La actriz cubana Ana de Armas se une al elenco de Blade Runner 2. Gerald Carmichael se une al elenco de Transformers 5. Y William Dafoe se une al elenco de Justice League, pero no tenemos ni idea de a quién interprete. ¿Y en cosas que solo pasan en Los Simpsons? Ay, cabrón, un episodio más del Karma It's a Bitch. Un cazador fue muerto por un elefante que lo dejó como tapete en plena cacería. Ándele, por ojete. Téngala, güey. Por ojete, cabrón. El asunto va así. Ian Gibson, cazador oficial de la compañía Shifuti Safaris, fue pisoteado hasta la muerte por un elefante toro mientras guiaba una cacería en Shewore North, Zimbabue. Tómala. ¿Un elefante qué, güey? Toro. No, eso no existe, güey. Así está, Así que fuera noticia. Revisa tus fuentes, por favor. Ian y un cliente se acercaron al animal, el cual hizo una carga contra ellos. Ian consiguió hacer un simple disparo para intentar repeler la carga, pero pues eso valió madres porque el animal de todos modos se lo chingó. Saliendo el cliente y le hizo de la embestida, el cual iba desarmado, según el reporte de la compañía. No, ni madre. Ah, claro que no, güey, pues claro que no. Para que se les quite por pinches, que de por sí están en peligro los elefantes por y estos güeyes cazándolos, wey, solo en por deporte. Zimbabue, en no, África, man, güey. Sí. Un elefante africano puede alcanzar los 4 metros de alto y los 7 de largo, güey. Un chingo triceratops, güey. Pesa como 3,000, ¿no? ¿Cuánto pesará? Este, sí, de hecho, no, llegan hasta 7 toneladas. No, mames, lo hizo tazo, güey. Imagínate. Sí, como tazo. Como tazo, así. O sea, que ponle que uno normalón que podamos ver. Imagínate. Sobre 3,20, 3,5 de alzada a la cruz. Unos 6 metros de largo y un peso, ¿qué te gusta? De 5,5 toneladas, güey. No mames, es un pinche tren, güey. Sí. No, pues imagínense, disparo, imagínense que el cuerpo humano es la pasta de dientes y la cabeza es la tapa. Pues imagínense cómo se ve todo. Ya, güey. Pues, sí. Sonó cuando, como cuando pisas las cucarachas, güey. Elefante, está peor, güey, ¿no? Elefante 1, cazador menos 1. Bueno. Qué bueno, por baboso. Esta es una de esas, güey, notas en las que luego dices, neta, por eso estamos tan jodidos. Y la neta, yo si viviera en la ahora nueva Ciudad de México, odiaría aún más a Mancera. No solo cambió el reglamento de tránsito, que para lo único que sirvió fue para contaminar más a una ya de por sí contaminada ciudad y la sumergió en un caos vial, pero ahora, esta vez sí se pasó. Resulta que ahora que ya son ciudad, requieren de una constitución. Y el ilustre jefe de gobierno capitalino presentó el martes pasado al equipo de asesores externos coordinados por el ex rector de la UNAM o de la Universidad Nacional Autónoma de México, pues para que los pues asesoren, junto con Juan Ramón de la Fuente. Juan Ramón de la Fuente. Y que elaborarán el proyecto de constitución para la nueva Ciudad de México. En el equipo destacan los nombres de Sopitas y el Rulo. ¿Qué es eso? Ay, sí, güey. Sopitas, el güey este que escribe en un blog de internet y del cual todos hemos leído alguna nota simpática en un momento. Por ¿se llama lo menos Sopitas? Así se pone. Es su, yo su, no lo su conozco. Y el Rulo, otro güey que es también este comediante, que pues está por el estilo, güey. Entonces dices, no mames, güey, o sea, neta, ¿qué demonios tienen ellos que andar haciendo elaborando una constitución política no, de una entidad pues federativa? O sea, no mamen, el escribir un blog no los hace capaces para eso. Cada vez empieza a parecer más Hugo Chávez, güey. Sí, no, o sea, entonces no mames, güey. Si a esas vamos, nosotros deberíamos estar escribiendo entonces la carta de la ONU, güey. O sea, sí, no, no chingas. Claro. O sea, no mamen, por eso nosotros estamos sí como podríamos, estamos. ¿Sí? ¿Sí, no? Pelado. Claro, güey. Obvio. Tenemos pues, ya un premio, güey. Un, al menos nosotros tenemos un premio, güey. Y este está de no seas mamón. Para que vean qué tan bajo MTV ha caído, porque sigue existiendo, la cadena que otrora transmitiera videos musicales, y de ahí viene su nombre, de hecho, pues se la mamó en la semana, cuando tras el anuncio de la muerte de Prince, del cual hablaremos más tarde, organizó un maratón de videos musicales del artista. Todo iba muy bien cuando de repente, después del video de la canción New Power Generation y antes de la de Controversy, que madres, en lugar de otro video de Prince, apareció otro de Prince, pero del príncipe del rap, güey. Ay, no. Así es. Ah, salió el video de la canción Girls Ain't Nothing But Trouble, interpretada por el príncipe del rap y DJ Jesse Jeff. Obviamente, quien lo programó no tenía ni puta idea de quién era Prince y solo buscó los keywords en la biblioteca de videos para programar la lista, pero pues el muy imbécil cometió una gran burrada. Claro que la reacción no se dejó esperar a la cadena en internet y estallaron los comentarios en su contra y en burla por lo sucedido. Así, casual. Llaman power. Una muestra más de que los pubertos de estos días están neta bien pendejos. Y peor tantito que te aseguro que muchos se prendieron la tele diciendo, ah, chinga, ¿por qué en MTV no están los... los programas de siempre hay música? Sí, sacados de onda. No, no mames. ¿Qué música en el MTV? ¿Qué les pasa? Bueno. Porque no está Sixteen and Pregnant. ¿Sí? Jima, cuádrate. Silencio todos. Y en una galaxia... A ver, 2.0, deja de hacer lo que estás haciendo. Adelante. Y en una galaxia muy, pero muy lejana... anda un rumor muy, pero muy salido de que se había filtrado supuestamente la trama de episodio 8, lo cual pues ya es mucho decir. Y anda de que Rey es la reencarnación de Anakin. No mames. Ya ni le sigo, ¿verdad? Sí. Obviamente esto es súper fake, así que no se van con la finta, güey. Todos ya sabemos también la triste historia. triste para Harrison Ford y su lesión en el set de episodio 7. Bueno, pues resulta que esto a final de cuentas benefició a la producción, pues resulta que hasta ese momento la relación entre Finn y Rey aún no cuajaba muy bien, así que aprovecharon ese tiempo para reescribir y replantear algunos de los detalles sobre su dinámica, y vaya que funcionaron los cambios. Bien, así que de nueva cuenta se muestra que el proceso de hacer una película siempre es algo cambiante y se va adaptando como cualquier creación artística. Ahora, regresan los famosos A-Wings a episodio 8. Nave es la más veloz de la Alianza Rebelde. Y esto se supo porque el príncipe Harry y el duque de Cambridge, Inglaterra, pasaron a los estudios Pinewood, así, casual, a visitar el set. Ni modo que les digan que no a sus altezas, ¿verdad? No, pues no. Así que pues estuvieron en el set, se subieron a las naves y repartieron abrazos hasta con Chewie. Incluso se maneja que pudieran estar participando como extras de Stormtroopers, así como lo hiciera Daniel Craig y este Guidino, ¿te acuerdas? Que también Michael Giacchino. Sí. Bueno, pues no nos extrañaría nada, güey, porque se estuvieron todo el día en el set ahí en los Pinewoods. Pues no podemos ir nosotros, güey. Sí, así que... mira los de Friki Podcast, güey. No pasa. De pronto, güey. Hasta que traigan a los sables, dénselos y que se den en la madre. Malditos. Qué madre, güey. También salió ya la descripción del vestuario que veremos con Rey y con Luke en episodio 8, y va así. Primero Luke. Su túnica interna me recuerda a la del Conde Dooku, pero su capa de un tono gris muy, muy oscuro sobre su pecho y hombros como un mantón. Esto deja libre el brazo derecho, pero la mitad de su pecho cubierto por la capa. Es casi similar al corte asimétrico de la capa de la Capitán Phasma, pero más bien es un mantón de modo que cubre su pecho. Y luego con Rey. La veremos casi igual como la dejamos al final de The Force Awakens, solo que sin su chaleco. Rey conserva el blaster. Más prendas no le hace. Déjale en short. Rey conserva el blaster que le diera Han Solo, quizás más por motivos emotivos que por prácticos ahora. ¿Qué? Pues si Luke también traía blaster y espada. Por último, un grupo de fans que se denominan Gibbous Legends están con una campaña donde le piden a Lucasfilms que reintegre el universo expandido al canon. Incluso pusieron un espectacular con su solicitud en la ciudad de San Francisco. Les costó 5,000 piticlines verdes el chiste, cantidad que juntaron mediante una colecta. Así que pues no es nada despreciable el apoyo que tuvieron para juntar tal cantidad. El espectacular dice lo siguiente: querido Lucasfilms, por favor, continúa con el universo expandido, la épica historia que existió de 1976 a 2014. Gracias. Sinceramente no creo que avance muy lejos su solicitud, pero pues se le reconoce el esfuerzo, güey. Sí, pues sí. De 5,000 personas, $1 cada una de volada se armó. Y en las rapiditas, la actriz de Game of Thrones, Maisie Williams, de cierta manera confirmó el rumor de que ella estará interpretando a la mutante Wolfsbane en la nueva película de los New Mutants. Nip, nip. En la nueva película de The Fantastic Beasts es muy probable que veamos personajes de las películas de Harry Potter en sus versiones mucho más jóvenes. Bip, bip. Es muy probable que en efecto sí veamos a X-23 en la nueva película de Wolverine 3. Para los que pusieron cara de Yima y eso con qué se come, X-23 es un clon de Wolverine. Precisamente el 23, que fue exitoso tras 22 fracasos. Solo que ella tiene dos garras en cada mano y es un personaje bastante popular en los cómics. Y en los pies también tiene una, ¿no? Sí, tiene una. Una uñita. La actriz Famke Janssen quisiera, del verbo háganme la buena, regresar con su papel de Jean Grey a las películas de X-Men. No, ya está ruca. No. Y en las películas de Green Lantern Corps, bueno, en la película de los Green Lantern Corps, pudiéramos estar viendo no a uno, sino a tres Lanterns. No, a un Hal Jordan ya maduro y a Jon Stewart y Kelly Rayner mucho más jóvenes. Ajá, nim, nim. La serie de televisión de David Goyer de Krypton ya tiene luz verde para su piloto en la cadena Sci-Fi. Bien, bim, bim. Se confirma que veremos de nueva cuenta a Robert Downey Jr. en la película de Spider-Man. La mala es que al parecer las pláticas con Michael Keaton para estar en el filme de Spider-Man no concluyeron nada bien, y todo apunta de que en realidad no lo vamos a ver en el proyecto. Vemos de vuelta al personaje de la periodista Christine Evanhart en Capitán América Civil War en su noticiero de Weed World News. En cambio, a la que no veremos en Capitán América Civil War será Pepper Potts. Jon Favreau será el productor ejecutivo de Avengers Infinity War. Bebe. Y en la sección de los dineros. Bebe. No, ya no. Ay, cabrón. Pues se cumplió un mes del estreno de Batman v Superman. Y la gigantesca producción ha caído ya a su sexto puesto, con solo 5.5 millones de ingresos. Un total local de 319.5 e internacional de 521 para un acumulado de 840.6 millones de dólares. Recordemos que la pura película costó 250 millones, más otros 150 de marketing, por lo menos. Sin duda, es un dineral lo que hizo, pero la meta y expectativa de llegar al billón 15, pues no, o sea, ya valieron madre. Gracias. O sea, por eso, pues podemos decir que fracasó miserablemente. Y más si la comparamos con otra, que a decir de su propio estudio, quedó por debajo de las expectativas, y fue precisamente Avengers Age of Ultron, y esta había recopilado 1.4 billones. Nada que ver, ¿verdad? Está bien para ellos, pero abajo de expectativa. Ahora, sí, tuvo un gigantesco fin de semana de estreno, pero pues de ahí se vino en caída libre. No obstante, su genial estrategia de estrenarse en la mayor cantidad de cines y países al mismo tiempo, pues fue lo que les ayudó bastante. Los números ahí están. Es una gran incógnita el cómo vaya esto a afectar al resto de los planes de Warner DC para las siguientes entregas de su universo cinematográfico, pero es evidente que harán ajustes. Solo esperemos que aprendan y corrijan para beneficios de todos. Sí, sí, claro. En el resto de la cartelera de Estados Unidos, The Jungle Book sigue en primer puesto, Zootopia en el cuarto y Deadpool en el quinceavo, con 11 semanas en cartelera y sigue juntando lana. ¿Cuánto tiene Zootopia? Zootopia está en el cuarto. No, pero ¿cuántas semanas? Creo que 6. No, ya mejor 7. 7 u 8. Y luego, In Memoriam. Esta sección es patrocinada por George R.R. Martin. Ay, pensé que por Turi Fonseca, güey. No. Te recordamos una semana después. La Xbox 360. Microsoft ha anunciado que ya se dejó de producir la consola. A través de un comunicado publicado en Xbox Wire, el director de Xbox, Phil Spencer, mencionó que el Xbox 360 ayudó a redefinir una generación entera de juegos de Microsoft y que gracias a la consola, Xbox Live se convirtió en la próspera comunidad en línea que es hoy en día. La consola, con 10 años de antigüedad, seguirá vendiéndose hasta agotar inventarios en sus países respectivos y sus servidores continuarán activos por ahora, pero es el final de una de las mejores consolas que han habido. Estos son solo algunas de las cifras de la consola. 78 billones de horas jugadas, 486 billones de marcadores, 27 billones de logros, 25 billones de horas empleadas en aplicaciones. Es un monstruo lo que esa consola generó. No juegues. Otra. La legendaria luchadora de la WWE, Shayna, falleció a sus 45 años de edad. Joan Marie Laurer, como era su nombre, fue encontrada muerta en su domicilio esta semana. Famosa como pocas en el cuadrilátero y muy, muy querida para los fans de la lucha profesional. Quiso incursionar sin mucho éxito en el cine. Ella estuvo, de hecho, detrás del papel de Terminatrix en Terminator Rise of the Machines, pero el papel al final se quedó con la actriz Christina Loken. A ella le hubiera quedado perfecto. Sí, sí, no mames. Sí, total, pues qué tan mal lo podía haber hecho. La película fue un asco, ¿va? Pero bueno. Otro que se supo que falleció esta semana es el director Rod Daniel. A él lo recordamos por haber dirigido Teen Wolf de 1985 con Michael J. Fox y fue precisamente su debut como director. Él tenía 73 años. Él muere el pasado 16 de abril y se difundió la noticia de su fallecimiento hasta esta semana. Guy Hamilton fallece a los 93 años de edad. A él lo recordamos por ser uno de los grandes directores de las películas de James Bond. Películas como Goldfinger, Live and Let Die, The Man with the Golden Gun y Diamonds Are Forever. El aviso fue dado por el mismísimo Roger Moore, con el cual tenía una gran amistad, y lamentándose de lo tremendo que ha sido este año en cuestión de decesos. Hamilton no solo dirigió a Bond, también estuvo tras otros 18 filmes entre 1952 y 1989. Trabajó como asistente de director en otras 11 películas durante los años 40 y 50, incluyendo la eterna de African Queen, estelarizada por Humphrey Bogart y Katharine Hepburn. Dirigió además dos adaptaciones de novelas de Agatha Christie, The Mirror Crack con Angela Lansbury como Miss Marple y Evil Under the Sun con Peter Ustinov como el detective de Hércules Poirot. Y el más sonado deceso de la semana, sin duda, fue el fallecimiento de Prince, con solo 57 años de edad. Para todos los que vivimos las décadas de los 80s y 90s, era todo un ícono de la cultura musical y las artes. Sí. Con sus 39 álbums, 80 millones de discos vendidos. Y cómo olvidar la película de Purple Rain, que en 1984, de hecho, amenazó a su disquera, la Warner Bros., con no renovar su contrato si no lo dejaban actuar. Y tómala, que por esta película obtuvo un Oscar. Además de su contribución al lado de Tim Burton para Batman de 1989. Maestro. Como canciones como Purple Rain, When Doves Cry, Little Red Corvette, Wanna Be Your Lover, 1999, Cream, Let's Go Crazy y tantas otras más, él será recordado por siempre. Cabe mencionar que su aparición en el show de medio tiempo del Super Bowl del 2007 está considerada como una de las mejores de la historia. En medio de una lluvia torrencial en la ciudad de Miami, pareciera que fuera parte del show que Prince presentara. Fue una maravilla, el estadio simplemente estalló. Descanse en paz. Y como dijo el Jima, otro grande se nos va. Se nos va. Sí, no mames, güey. Anda, ¿sabes de mí qué me gustaba mucho de él? Chiquitote. Si ven algunas fotografías de cuando todavía no entraba así en la onda popera extraña que se hizo, era un albañil, güey, de aquí, sí. de una colonia de la periferia, güey. Así era como... De Cartolandia, güey. Sí, como un obrero, talibán. Y entre los arreglos no muy vistosos, o sea, no se hizo otra cara como Megan Fox, o sea... Como Travolta, güey. Ándale, como Travolta, o sea, entre los arreglos discretos que se hizo, que claro que se invirtió lana, ¿verdad? Una cirugía, sí, claro, discreta, claro. Y discreta. Cremitas, botox y la chingada, sí logró un aspecto completamente diferente. Y él era muy bajito. Y siempre usaba unos tremendos taconzotes y plataformas para verse más o menos así... El tamaño normal, y eso lo hizo, no mames, güey, un personaje inolvidable. Él, como dije alguna vez de Bowie, él era bohemio. Sí. O sea, él hacía lo que le daba su gana. Que le gustaba lo fashion, la moda, sí, pero encarnado a su estilo. O sea, él era verdaderamente fashion. Sí, o sea, no era el imitamonos. De que, ay, ¿qué podemos hacer? En París está de moda esto y órale. No, o sea, él era muy original, tratando de ser fashion. Y a veces tenía picos de aceptación, y eran esos picos donde era muy famoso. Y a veces era bulleado, o sea, sí. Por ridículo, por baboso, por anticuado, por etcétera. Entonces, qué padre ha de haber sido su vida, de que él se la pasó chido, tote de bohemio, ni tan padre, porque ves que se murió por sobredosis de calmantes. Percocet. Y tenía esposa, cabrón, yo no sabía eso. Es que siempre estuvo así medio, ¿sí? Medio rarito, medio sospechosón. Yo recuerdo mucho la canción de Nothing Compares to You, de la pelona Cine O'Connor. Él fue quien la compone. O sea, él la compone. De hecho tiene unas muy muy buenas composiciones. Y a mí me gustaba mucho. Ojalá que algunos de ustedes recuerden que a principios o mediados de los noventas, cuando estaba Tu Visión, que era lo que se convirtió en TV7 de TV Azteca, llenaban los huecos de programación con videos. Y era recurrente que pasaban ese de Nothing Compares to You con Prince. Anda, a mí me gustaba mucho la rola, y pues repito que era un año de empanamiento y todo. Y ay, qué bonita canción. Y no lo volví a ver hasta 2006, que allá en la oficina de la Cadillac, donde yo trabajaba, perro. Los días que me tocaba hacer guardia, pues ahí me ponía a ver videos. Lavaba carros, güey. No, perdóname, pero era ejecutivo de ventas y era el chidote de ahí, era el que sí vendía. Ahí está eso, Rocío. ¿Dónde estaba eso, güey? Donde ahorita es un cucurumbé, ahí por 20 de noviembre. Sí. Balsa Motors, sí. Se llamaba Vehículos Automotores de Luz. Sí. Vendíamos Saab, Homer y Cadillac. Ah, un sueño. ¿Trabajabas? Sí. Hay que comprar mi camioneta, güey. ¿En serio? Sí. ¿En qué año? Como en el 2010. El año que se fueron. No, sí, ya no estaba yo, fíjate. Ah. No, pero me daba canchonche en todos los carrazos. Sacaba uno diferente cada día. Anda, chidote. El que sacaron en The Matrix. ¿Cómo se me decía padre ese carro? Ah, el Cadillac. ¿CBR o qué? ¿STC o qué era? SVT, creo. No, CTS. Ese. El perrote, güey. No, cuando nos llegó el STS, en el póster se veía casi igual que el CTS. No, pero el STS es mío, no mames, güey. Una pinche limusina, güey. 749,000 de cash. Hijo de su puta madre. Era el precio de promoción. Y no tenía ese negro. ¿Cómo? No tenía ese negro. Llegó negro, de hecho. Ah, fíjate. No, perro. Lo tenemos en negro. Focus, focus. Ah, sí, de veras, ¿verdad? Pues haz de cuenta que ahí. ¿Qué? Es un dato cultural, maestro. Puse Nothing Compares to You y sale con Prince. Y salió el video de Prince. Prince. Lo vi, lo disfruté. Qué padre, hace tantos años no lo veía. Y la jalaste y toda la cosa. No podía, ahí estaba muy, se cree muy, muy cerquita de mí. Que pues. La mano amiga. Betty, saludotes a Betty. No es cierto lo que estoy diciendo, ¿eh? Ni te escucha, güey, ¿sí? No, qué chingado, no, ¿eh? Así maduró. Una persona deficiente, no como yo, un sí. patán. Y haz de cuenta que lo vi. Y luego ya después dije, órale, pues ya me lo voy a chutar otra vez. Y ya nunca volví a encontrar el video en el YouTube. Hasta la fecha, lo busqué ahorita y ni madres. Y dije, ah, chingo, ¿por qué salen en una compu y en la mía no? Pues resulta porque se direccionaba del YouTube, del Yahoo Gabacho, ponía un YouTube diferente, güey. ¿Pirata o qué? El gringo. Alterno. Y hasta me fijaba que, haz de cuenta, los videos que te recomendaba era de que puros videos en inglés, de la fiesta de los 16 y la chingada, y ahí estaba el video en abundancia, había dos, tres veces, uh-huh. Y en el que se ponía con Google, no aparecía. Y años después, ya como en el 2010, le dije a un amigo ese truco y dijo, sí, yo sabía que era eso, porque yo buscaba algunos videos y tampoco ni madres. Nos metimos, lo intentamos y ya jamás pudimos entrar a un YouTube diferente, yo creo porque se direcciona automáticamente, no sé qué pedo. Pero ese video es mi favorito de Prince y ya nunca lo volví a ver desde hace 10 pinches años, fíjate, ya me sentía betarro, güey. Sí, la verdad es que Prince tenía, era todo un artista con toda la extensión de la palabra. Y es que se fue junto con Bowie, güey. Sí, casi no eran mames, los dos, güey, que hacían eso, güey. Los dos que eran. Y le salía bien. Así, de hecho, bueno, a principios de los 90. O les entraba, cara. Ahorita que mencionaste que a mediados de los 90 le perdiste el rastro, es porque se desapareció de veras. Sí. Cuando, recuerdan que a principios de los 90 cambió su nombre. Sí, por un signo. Por un signo. Sí, que no tenían manera de pronunciarlo. Entonces nadie sabe. Dijo, bueno, pues el artista conocido antes como Prince. Era, la digo, era un logotipo ahí extraño que usaba. Y se decidió desaparecerse, güey. O sea, se desvaneció. Luego regresó para los 2000, que fue cuando empezó otra vez a hacer conciertos y empezó. Y la banda, la verdad es que lo seguía queriendo y lo seguía escuchando. Sí, era todo un show business. Hay muchos videos de él muy buenos, de sus presentaciones. Hay uno incluso donde corre esta Kardashian del escenario, güey. Está en su show y la güey se sube a hacerla de pedo ahí, como pues acostumbrada a que todo el mundo le hace la baba. Y este güey la manda a la chingada, güey. No, no, la chingada, órale. La corre literalmente del escenario, güey. Es buenísimo el video. Y también hay otra anécdota de él, de que a mediados de los 2000, de repente decide bajar toda su música de las plataformas de iTunes y de estas de compartición de streaming de música, porque no le encontraba sentido, güey. Y decía, no, me vale madre, o sea, pues si me escuchan, que vayan a mis conciertos, güey, o compren mis discos. Yo, o sea, vendo discos. Sí, no. Es que era bohemio. Sí, no le encontraba el sentido de streaming de su música, así como que no, la chingada, vámonos. Era un tipazo, ¿no? En todo. Era un personaje. Quería ser el guasón y se la peló. ¿Cuántos años tenía? 57, güey. Un chavo. Ay, cabrón. Sí, un chaval. Pero bueno, y de ahí nos vamos a los estrenos Netflix de la semana. Ya no, güey, estoy viviendo mi luto, por favor. Para niños, de Karate Dog y Snow Queen. De ciencia ficción, Ender's Game regresó al catálogo. Skyline también regresa al catálogo. Underworld. Ah, la primera. Sí, pues, la primera. Ya sabemos que es lo único bueno. Y es correcto. Y Dinosaur Project. Esa te puedes ver. Ah, hay que ver. Ahora, de terror y de suspenso, Navy SEALs contra zombies. Dead Rising, Watchtower, The Awakening, es una de terror, esa es muy buena. Esa es muy, muy buena. Ah, me suena. ¿Cuál es? The Awakening. Es de una chava que precisamente anda desmitificando historias de terrores, de fantasmas. Y ándale, que va a un orfanato. Y en la madre, güey, que de veras sí hay algo. Está chido. Rosewood Lane y Dark Circles. General, The Tourist con esta Angelina Jolie, Johnny Depp, Boxing Day y We Are Twisted Fucking Sister, un película documental de la banda. En series, Gravity Falls, que es la segunda temporada, es una serie infantil, y Better Call Saul con su capítulo 10 de la segunda temporada. Y en la recomendación Claro Video de la semana, en primera plana, Spotlight, ¿se acuerdan que mencionamos este en los Oscars? Que era el periódico precisamente que descubre un pedo de pedofilia ahí, en Chicago, creo, ¿dónde era? Bueno, por ahí. Ahí está en pay-per-view. Punto de quiebre, la película esta nueva que hicieron del remake de la de Keanu Reeves, de los noventas, hicieron Los presidentes enmascarados. Sí, hicieron el remake el año a finales del año pasado y que fue un fiascote, güey. Pues ahí está, no paguen por ella. La Liga de la Justicia, Jóvenes Titanes, la película de animación, también esa es muy, fue muy recomendada por Pablo, que había estado muy chida esa. Y Star Wars Rebels, toda la temporada 1 está disponible. Pachachas, ajá. Son. Pero está en Claro Video. Sí, en Claro Video. Son 3 episodios, ahí está la serie completa, por si también le quieren dar un vistazo, ya que hemos platicado mucho de ella últimamente. Y de ahí nos vamos al Box Office México. En primer lugar, sigue estando El Libro de la Selva. Súper. En segundo lugar, igual, El Cazador y la Reina de Hielo. El estreno. En tercer puesto es Enemigo Invisible. ¿Se acuerdan la que nos están recomendando hace ratito uno de los escuchas de los que mandó saludos? Uh-huh. Es esa. No tengo idea de esa película, ¿dónde salió? Fíjate, eso sí no. No sé, voy a buscar. Creo que no. Voy a buscar el nombre en inglés a ver cuál chingados es, pero bueno. Y luego, la de Batman v Superman cae del tercero al cuarto puesto, ya lleva 5 semanas aquí en México. En quinto lugar se estrena Somnia. También esa nos la recomendaron. Somnia. Esa tampoco sé de qué se trate, lo. Antes de despertar. Suena así como que de terror, suspenso. De no monstruo. Y luego, en del quinto al sexto, la de Desierto. Esta película con Gael García. Y ya. Del sexto al séptimo, Milagros del Cielo. ¿Ya te llevaron a verla, Iván? Negativo. Ya te dije que no voy a ir a verla. Ok. Te van a correr de tu congregación. No. Y luego del cuarto al octavo cae la de Avenida Cloverfield Lane. ¿Qué es? Avenida Cloverfield 10. ¿Esa qué? ¿Ya la viste? Ya la vi. ¿Sí? Eso comentó la semana pasada. Sí. Eso, sí. Cabrón. Es un thriller. Es un thriller. ¿Pero qué? Está bien a secas. 8, 9, 10, 7. 7-5. Hijo de. 7-5. O sea, palomera, mala no palomera. Es. Es palomera, güey. O sea, no. ¿Esperabas más? No, la verdad es que fui a verla así de ceros. A ver con la guardia baja. Sí, a ver qué fue. Y, tío, no renegué ni nada. La película está bien hecha. Y pues estás viendo a Ramona Flowers. ¿Qué más puedes pedir? Pero la película no va a trascender. Raymond Flores. No va a trascender. Bueno, y viene otra película de estreno en noveno sitio que se llama What the Fuck. Así. Uy, güey. ¿Qué digo? Qué y patético, se estrena, güey. En décimo puesto la de Dios no está muerto 2, que esa también Iván lo van a ir a llevar. Y pues pues no. A mí se me hace que Jorge quiere ir, por eso quiere que vaya yo. No, está yo en llamas, güey. Y luego salieron esta semana la de Compadres. Compadres a huevo. Boruto, mira, Naruto, la película, Mi abuelo es un peligro y la de Kung Naruto. Fu Panda 3, ya tenía pues, un desde rato vacaciones, en vacaciones. Ya se fue. Y bueno, y de ahí nos vamos con Goro Goro Pitiriri. Goro Goro Pitiriri. Goro Goro Pitiriri. Piriri. Piriri. Piriri. Piriri. Goro Goro Goro Goro. Bien, esta semana tenemos algunas noticias de cómics que estaba comentando. Y primeramente, digamos, poniéndolos al día con lo que había comentado yo sobre el hijo de Superman, que se vio, bueno, yo lo mostré, bueno, lo comenté más bien en la revista de promocional de los del evento de Rebirth que están regalando en algunas tiendas. Me puse a investigar, bueno, tuve una charla con Timon Roy ahí el domingo, estamos platicando. Él me comentaba que posiblemente el niño que estamos viendo aquí en este evento y que se narra, por ejemplo, en el cómic de Superman y Lois Lane, bueno, ahorita lo checamos cómo se llama el título, era el hijo de Zod, bueno, que se había mencionado en algunos otros títulos, creo que fue el último que me comentaba Timon Roy, que se publicó por Editorial Beat. Y que era el hijo de Zod y de Faora, que habían tenido en la zona fantasma, y después había venido a este universo, a esta realidad, y lo estaba creando Luisa y Clark. Pero resulta que no es así. Esto viene, perdón, del evento de Convergencia. Y bueno, el título se llama Superman, Luisa and Clark. El niño se llama Jonathan Samuel White, que se nació durante el evento de la Convergencia. Ese dijo, bueno, obviamente el hijo de Superman y Lois Lane. Si recordamos, esto es parte de estos personajes, vienen del universo pre-Flashpoint. Entonces, si recuerdan, este es el evento de Convergencia. O bueno, si no lo han leído, chéquense las cápsulas de Capitán Pada. Lo comentan en sí de una forma bastante completa y, digamos, bastante clara. Pero así rápidamente, digamos que en el momento que estaban ahí, Brainiac, que los tomó a los todos los héroes de diferentes universos, los puso en una especie de domos, y en esos domos no tenían poderes. Estuvieron haciendo entre todo un año. Entonces, de ahí, digamos, Superman sin poderes, y estaba Luis Lane, pues estaban solos y pues y tenían compañía. Y bueno, ahí tuvieron este niño. después ya terminando el evento de convergencia, como que Brainiac le dio la oportunidad de como, okay, la Tierra donde ustedes vivían antes, o sea, ya no existe. Obviamente el universo pre-Flashpoint. ¿En qué Tierra las acomodamos? Ellos decidieron entrar a la Tierra Cero, bueno, la Tierra donde está que actualmente los nuevos 52, pero ellos ya no están, digamos, en Metrópolis o Ciudad Gótica, sino se fueron a una población en California. Y ahí se cambian el nombre, ya no son los Kent, ahora son los White. Y bueno, ahí es donde, digamos, transcurre este cómic. Y bueno, hasta ahorita lo que va al título, bueno, ya este niño ya empezó a manifestar poderes, o los tipos de habilidades, como la invulnerabilidad de Superman. Y bueno, es lo que yo sé de momento. Ni idea de darle una revisada al título. Pero ese es el personaje que estamos viendo ahorita en los cómics, en el cómic de Superman, Lois and Clark. Entonces, es un, digamos, un, iba a decir retcon. Pero bueno, metieron a este Superman y a Lois Lane de la Tierra previa a Flashpoint, concluyen una paseada por convergencia, y lo volvieron a meter, pero ahorita están en California. Entonces, podemos decir como en cierta forma que ahorita hay dos Supermanes y dos Lois Lane, entonces ahí en el universo de DC actualmente. Bueno, la siguiente noticia es una actualización del cómic de Free Comic Book Day. Ya salen algunas nuevas tiendas. En Fantástico ya dijeron que solamente van a dar tres títulos. Uno de los Gold, uno Silver y uno atrasado. Y creo que van a llevar etiqueta. Entonces, en Planet Comics todavía no revela muy bien. De hecho, necesito checar ese dato, pero como generalmente son 3 y 3. Y hay otra tienda, déjenme checar cómo se llama. Creo que está ahí en Plaza Juárez. Fui el domingo. Creo que van a dar dos títulos, si no me equivoco, y del Free Comic Book Day. Entonces, se van ampliando un poquito más las tiendas que van a estar participando en esos eventos. No sé si por eso hay una tienda que se llama Shangri-La Comics, ahí en la Friki Plaza, que a veces regala cómics. También, no sé si depende de alguna compra. Y me parece que hay otra tienda que va a estar participando aquí en el DF, pero bueno, voy a checar ese dato. Entonces, para que ustedes hagan su lista y van ahí checando. Y estén pendiente de qué tiendas van a estar, van a tener cosas interesantes. Vamos a la siguiente noticia. De Panini anunció un concurso de dibujo para el cómic de Blue Exorcist. Esto, bueno, en Japón, y cuando están en el título, no me acuerdo qué número publicaron, pero incluyen fanart de las personas, de los lectores. En otras, creo que en España también le hicieron un concurso. Pidieron fanarts de los lectores, de los fans, y los mandaron y ya los mejores los publicaban. Aquí en México van a hacer lo mismo. Y obviamente, cualquier cosita que le cambies así al manga aquí que están publicando en México, obviamente los otakus les tocó la fibra sensible y te van a decir, ¿cómo? Si yo lo voy a comprar, que cómo lo meten en una cosa que no me gusta, que sé que cómo van a escoger fanarts, así todo chafas. Obviamente, así como que comentan sin leer completamente las bases. Ahí dice la página, bueno, el comentario de Panini dice, los mejores fanarts van a ser publicados. O sea, no dijeron ahí que los primeros que lleguen, dijeron los que lleguen a tal hora, a echar un volado a ver cuál cae. Dicen, no, los mejores fanarts van a ser publicados estos. O sea que esfuérzase en hacer algo decente y pues para que lo vayan publicado. No van a ponerse monitas y bolitas y palitas para publicarlo ahí en el manga. O sea, obviamente va a ser cosas así de calidad, esperemos. Bueno, estamos un título que no compro, así que me da igual. anunciaron también entonces box set por parte de Panini. Está el de Sensei a los Camas, que bueno, no lo anunciaron, pero sí dice que está contemplado. Vamos a ver cuántos van a venir por caja, porque si no recordamos, el título son 20 y tantos, si no ando mal. Entonces, una cajota de 20 y tantos, sí va a ser como arriba de 1,000 pesos. Está bastante carito. Supongo que lo van a pasar en dos cajas, suponemos. También salió el título de Starlight, que es de Millar. Déjame checar aquí el dato. y Goran Parlov en el dibujo. Bueno, va a narrar que 40 años antes, Doug McQueen fue el héroe espacial que salvó el universo y después ya regresó a la casa, se casó, tuvo hijos, bueno, envejeció. Y ahora que sus hijos ya se fueron y están viviendo tienen su vida y su esposa ya murió, lo dejan aquí. Dejaron solo simplemente con sus memorias hasta que llega una llamada de mundo distante para una última aventura. Esa es la sinopsis así general, como vemos, así como que Mark Millar toma así una idea así como que bastante así general y ya, como que vamos a hacerlo, lo que se me ocurrió, lo que venía la galleta de la fortuna, así como que voy a hacer un cómic de esto. O sea, cosas así muy, muy, muy, muy, muy generales del título. La verdad no lo he checado. El arte está más o menos, está digamos, pasable. pero ahorita digamos dar una leída para saber si lo puedo recomendar o no. Otra noticia de Panini, acaba de anunciar hace poquito, hace unas cuantas horas, que en mayo va a salir el cómic de Transformers, Mortal Meteor y Robots in Disguise. Va a ser un capítulo de cada uno en cada número de Panini. Van a ser números dobles y van a ser uno y uno. Este título, la verdad, yo lo he estado checando, bueno, uno que otro. Compré el número uno, que los de este, de que lo sacaban este IW, lo creo que son 100 cent, que sacan a dólar. Y está padre el dibujo, o sea, está bastante interesante, o sea, la verdad, es una digamos, una imagen muy muy fresca de los Transformers. Y yo creo que es un buen punto de inicio para aquellos que están interesados en los Transformers o que no se han acercado a los Transformers, pueden entrar por esos títulos. La verdad, se ve bastante bien y como que tiene muy fundamentada, bien fundamentada la historia. Entonces, hay que dar una checada a esos títulos. En mayo también va a salir Mi Pequeño Pony, La Magia de la Amistad, también. Bueno, creo que es un número sencillo. No han dicho si van a sacar número sencillo o doble. Y Assassin's Creed The Fall, creo que son 5 números, si no ando mal, o si no 5 o 6. Y ya pasan varios como mini arcos. Entonces van a ser, son los títulos que salen para mayo. Por parte de Televisa salieron, bueno, yo no lo anunciaron, pero como siempre sale sorpresa, un tomo Monster Edition de Civil War, o sea, otra vez. Esta vez viene con dos portadas, creo que ya lo han visto algunos por ahí, que es corresponde a las portadas de Casualties of War, que recordamos que es una portada donde viene Capitán América derribando, bueno, con Iron Man derribado, y otro donde viene Iron Man con el Capitán América derribado, que se salieron dos portadas especiales, como que salió una aquí en el DF y otra salió en el Sur de la República, que eso lo hizo muy difícil de conseguir. Entonces es la misma portada, solamente le cambiaron las bandas de arriba y abajo, y le quitaron Iron Man, Capitán América, y le pusieron Civil War. Entonces es la misma portada. En la parte de atrás creo que viene la portada de, bueno, la contraportada del número 1 para, creo que, Capitán América, y la portada número de Civil War número 2 para Iron Man. Entonces esas cosas también vienen diferentes hasta eso. Pero bueno, vale la pena comprarse esta edición. Bueno, si tú ya tienes el, bueno, si tú no te las pudiste comprar, ya sea en el formato en el Monster o en el, digamos, ¿cuál fue la biblioteca Marvel? O en el tomo hardcover, o en este tomo, pues, bueno, la verdad, tiene muchas oportunidades de haberse comprado este título. La verdad, como que la mejor edición fue, digamos, aparte, después del Monster, fue la edición hardcover, la verdad. Porque esta está más o menos, se siente como que muy innecesario. Hubieran más bien relanzado los tomos en pasta dura, que creo que sí quedaron bastantes, algunas en devolución sí fueron bastantes las que hubo, pero bueno, la mano otra vez en este formato más económico, bueno, entre comillas, cuesta 169 pesos para aquellos interesados. Y viene una historia extra de Bucky, que es, creo que, bueno, han comentado que la salió en un formato de ómnibus de números perdidos de Civil War, que la verdad está como que no está tan trascendente, pero es un complemento ahí extra que le pusieron. Ok, la siguiente noticia, ya se acabaron las noticias. Tenemos recomendaciones de cómics. Bueno, no creo que no lo he comentado la semana pasada. Salió el tomo de Dark Knight Strikes Again, o DK2, en el formato de lo mejor de DC Comics. DC Comics, perdón. Y bueno, cuesta 139 pesos. La verdad, bueno, está bastante bien para la edición que la habían lanzado. Ah, lo comenté en Twitter, sí. Lo compré el sábado. Para la edición que debemos haber lanzado Editorial Beat, que lo sacó creo que en 3 libros, si no me equivoco. Sí, 3 partes. Está bastante bien, por el precio está bien, la verdad. La historia así como que ya es otra cosa. El dibujo también está peor. Pero bueno, pueden checarlo, digamos, en el podcast de Capitán Para, los últimos que lanzó. La verdad, si tú tienes... Este yo lo compré simplemente para tener completa la trilogía. Si llegan a publicar aquí el Dark Knight 3, que ya con el dibujo de ay, se me fue el nombre, pero es que ya no dibuja Miller, porque la verdad pues ya no puede. Pero este dibujo, sí, lo comparas el dibujo de Dark Knight Strikes Again con el primero. No, el primero se lo lleva de calle, definitivamente. Este cómic está así muy muy, ya muy fumado, así como que no tiene, está mal dibujado, no tiene coherencia, tiene escenas así bien extrañas, bien bizarras, como que tiene flojera Miller. Obviamente lo hizo por dinero, se nota lejos que lo hizo por dinero. Y realmente como que un sentido, una coherencia de esto. Bueno, pues, ¿por qué me lo compré? Por el precio, ya lo mencioné. Y pues porque pues ya viene todo en una sola edición. Y simplemente para tenerlo completo ya. Porque la verdad nunca lo había leído. He leído sinopsis en algunas páginas, en Wikipedia. He escuchado podcasts hablando de esto, pero así que tú digas, como que me lo compré, así como que, lo estaba esperando ese título. No, simplemente me lo compré nada más para completar y para tenerlo ahí con por mera curiosidad, nada más. Entonces, realmente no caben recomendaciones, pero ahí está esa opción, si te les llama la atención, para que ver qué tan bajo puede caer Frank Miller, pues aquí le pueden ver ese título. Queda como que no. Lo mismo que había el Nocturno, que 20 años después. Y bueno, recomendaciones, ahora sí, recomendaciones buenas. Salió el cómic de Joyride. Joyride con J-Y. Está escrito por Jackson Lansing y, bueno, Colin Tully. Y el dibujo es de Marcus Tau. Este, digamos, narra acerca de una bueno, obviamente en el futuro, donde existe, digamos, un domo también, donde, digamos, la tierra está oculta y han tenido bastante tiempo por parte del gobierno que les ha, digamos, ocultado en cierta forma la verdad. Y dicen, ok, no se preocupen por el espacio, o sea, todos estamos aquí bien, los alienígenas son malos, o sea, no les hagan caso, aquí estamos en la tierra, todo bien, todo paz, todo tranquilidad, ustedes no, quédense aquí tranquilos, vivan su vida, vamos a ver, está todos juntos, o sea, como que los tienen todos así, encerrados, un poquito así como de borregos, todo el mundo así, aquí cerraditos, todos cerraditos en ese mundo. Y tenemos un personaje, déjeme checar cómo se llama, se llama Uma, que ella dice, no, yo no quiero vivir en esta forma, yo quiero ver las estrellas, quiero saber qué hay más allá. Y entonces se contacta, hace un contacto para poder escapar de la Tierra, y ya va juntando varios aliados. Por ejemplo, tiene su primero, se llama aquí, déjeme checar. DeWitt. Y después se le une otra chica, déjeme checar acá. Se llama Catherine. Y un alienígena se les une. Entonces, yo lo ojé por la portada, lo estaba ahí revisando algunos, digamos, previews, creo que viene uno de Klaus o de Giant Days. Ah, por cierto, es de Boom Studios, que de hecho Boom Studios está sacando cosas muy, muy, muy interesantes acerca de cómic. Está sacando el Klaus, está sacando el Giant Days, está sacando el Joyride, está lanzando falta un título de Boom Studios que estaba siguiendo. Tiene cosas muy, muy, muy padres, entonces. Esperamos que próximamente, bueno, son miniseries cortitas, esperamos que alguna editorial se lance a publicarlas, esperamos que sea Camite, que se lance, por ejemplo, miniseries cortas. Estaría genial que sacara la de Klaus para que, digamos, ampliar un poquito más el catálogo de Boom Studios. Pero este cómic de Joyride está bastante padre, está bien dibujado, van a ser 4 números nada más, entonces para, digamos, un poquito de ciencia ficción espacial, para el huequito que nos dejó la cancelación, bueno, no cancelación, sino la pausa que tiene ahorita Black Science. Podemos hacer para que le interese, entonces está bastante padre. Y el otro, bueno, sería el manga de Kill la Kill, son normalmente 3 números, que eso lo pueden checar en la serie en Netflix, para aquellos interesados. Está súper fumada la serie, la verdad. Pero también me dijo Tim Munroy, como que lo ojeó, dijo, no, este no es para mí, está muy fumado. Pero me gustó el diseño de personajes, está bastante padre, tiene historia así. No es de Gainax. Recuerdan, son digamos fans de Gainax. Recuerda un poquito al cómic de del manga, al anime de Furikuri. Entonces está más o menos por ahí, así como que es una mezcla así como un poquito de Gainax. Pero este es de Studio Trigger. Y está bastante padre. A mí me gusta, solamente son 3 números. Entonces ya tenía yo puesto el ojo para comprarme ese manga. Así que digamos, sería una recomendación aquí de manga. No, la verdad no es para cualquiera, pero está padre por los personajes, tiene mucho fanservice, entonces ahí, claro, hay que ser interesados y también mucha acción. Creo que me parece que hay unos comentarios es que no termina la serie, bueno, el manga son 3 números, entonces llega más o menos como la mitad de lo que viene en la serie que estaba en Netflix. Entonces, si quieren, digamos, verla así completa, digamos, terminar todo de resolverlo, entre comillas, pues vea la serie de Netflix y pues ya se compran el manga si les interesa. Pero el que sí recomiendo es el de Joyride, para que se lo chequen. Y bueno, sería todo por el momento, ya me extendí un poquito y bueno, nos vemos en la próxima. Recuerden, las redes sociales es @elguionbajofrikipodcast y tenemos mi cuenta personal, es @akibajaos, para que ustedes puedan seguir platicando conmigo sobre cosas de cómics. y de mangas. Y recuerden, el Free Comic Book Day es el día 7 de mayo. Lo que ustedes no se lo pierdan. Y para que consigan todos sus cómics gratis, recuerden las tiendas que ya les estaba comentando. Y si no, me preguntan ahí en las redes sociales para que les diga cuál es la mejor. Nos vemos la próxima y hasta luego. Esta semana tenemos un programa que quedó pendiente de cierta manera desde que hicimos los especiales del Baúl del Friki. Y era un especial dedicado a aquella actividad tipo leyenda urbana, mito popular, porque dice que hubo una época en la cual los niños salían a la calle a conocer a otros niños. Y así conocían niños jugando. O sea, ¿puedes creer tú eso, Estoico? Yo sí. Y las actividades que generaban estos niños era precisamente jugar. Jugar. Pero, lo que se conocía como jugar. ¿Pero cómo? Ah, pues con ciertos artefactos, ciertos productos que encontrabas en tiendas o que intercambiabas en juegos de azar, porque los niños jugaban juegos de azar. Y nos dedicamos este episodio precisamente a nuestro especial del Día del Niño, con la temática de juguetes. Cuando los juguetes estaban hechos para jugar. Jugar. Entonces, esta semana vamos a hablar, divagar y comentar todas aquellas experiencias de aquellos juguetes que marcaron nuestra infancia. Por ejemplo, pues Jima tenía una bola de madera con la cual jugaba y así vamos. De oro. De oro. De oro y jade. No, primero empezó con un hueso que le pegaba ahí hacia el círculo. Unos escarabajos. Hasta que lo aventó al cielo. Es correcto. Hasta algunas cosas mucho más elaboradas. Mucho entonces, más elaboradas. Esta vez, bueno, pues date, Master. Bien. Fíjate que los juguetes son de esas cosas maravillosas que nos conformaron nuestra personalidad. A todos mis amigos que son sangre sucia, güey, o que son moguls. Moguls. Ellos sí lo ven como que, ah, sí, sí me acuerdo de esos juguetes. Y casi, casi los olvidaron, o sea, en el pinche pasado de compras están amargados los culeros. Pero no, cabrón, yo sí me acuerdo re bien de todos mis juguetes. Y aquí el equilibrio de qué tan bueno es tener todo lo que deseas funciona muy bien, porque fíjate que yo recuerdo entrañablemente los que tuve y me chingué jugando, porque yo sí me los acabé a todos de alumbre, sí, como la chingada. Los que alcanzaron a sobrevivir, que los quiero mucho, y los que nunca tuve, como el chingado castillo Grayskull, y entre muchos otros que vamos a hablar, yo creo que la mitad son de frustraciones. De lo que no tuvimos. Anda, cabrón. Pero fíjate que ese equilibrio es padre, porque eso como que te permite valorar lo que se tiene y tener esa visión de que se aspira a algo más, ¿verdad? Uh-huh. Lo bueno es que siempre tuvimos un vecino así como Arthur, que tenía lo que no podíamos. Sí, ahorita que trajo, van a ver ustedes las fotografías, amables podescuchas. El Arthur era fresón, cabrón. Sí, ahí trae hinchis Transformers y la chingada. Negativo, pareja, negativo. No puedes decir nada. Sí, güey. Casi, sí, casi dice, mira, este lo tengo en blister y este era para jugar. Sí. Oye. Mis Hot Wheels antiguos. Yo iba a traer un Hot Wheel antiguo como... Pensamos que se iba a venir Berna y pensamos que él iba a traer sus carritos. Yo no traje mis Hot Wheels antiguos, mi Cadillac 59. Y dijo Arthur, no, es que yo los vendí y pues desde luego son los primeros que se vendieron, eran muy antiguos, estaban en blister y yo de qué pedo. Sí. Pagó su carrera con ellos. Yo tuve que madrear tres morrillos. Pero en fin, iniciamos. Yo creo que englobamos canicas, yoyos y trompos, ¿no? O sea, los... Sí, lo básico, lo esencial. Con lo que jugamos, que no necesariamente... que bueno, sí eran juguetes, pero no pertenecientes a algún universo. Que le llevamos una ventaja a las viejas, cabrón. Digo, a las mujeres abnegadas que no saben trapear. Que son doctoras y la chingada. Pero fíjate, nosotros jugábamos al astronauta. En mi caso, al guerrero vikinguito, o a los medievalitos, a los vaqueros, a policía, sí, a las canicas, al trompo, etcétera. Y ellas jugaban a ser muchachas. Asesinas. Con novio. Sí. A la comidita, a la planchita, a la mamá, cabrón. O sea, ellas jugaban a ser adultos, pero amas de casa, ¿sí me entiendes? O sea, claro. no a ser adultos doctores o veterinarias o la chingada. O sea. También sus juguetes eran para eso. ¿Te acuerdas del hornito que decía? Oye, cualquier tipo de trabajo sin la salario. La máquina de raspados estaba traumada, mi carnal, con su chingada máquina de raspados. Que mi niña Berenice, ella sí pidió máquina de raspados al niño Dios, y por cierto, sí se la trajo. Super. Por supuesto, ¿eh? Y pues ellas siempre jugaban a ser señoras amas de casa y nosotros nos dimos vuelo en un montón de mundos alternos. Estaban eso entrenando, era maravilloso. Sí. Pues primeramente, lo que nos hacían comprar a huevo, así como ya dijimos de los álbumes, para jugar, era por temporadas, cabrón. Ah, sí. No, las pinches canicas. Ya ni se usan, ¿no? Todavía habrá chiquillos que sean picas para la canica. No. Sí se venden. Para los tazos. Por lo menos se venden. Para los tazos, a lo mejor sí. Por allá por la periferia de la ciudad sí se andan dando todo este tipo de juegos. Bastante padres, ¿eh? Mira, yoyos y trompos yo creo que sí, pero canicas... Porque inclusive así en las tiendas comerciales comunes, yo recuerdo los racimos de canicas. Aquí en el Oxxo venden, güey. ¿No se han fijado? Sí. Ahí venden. Ah, sí, cierto. Una de estas las que me leías comprar. Sí. Pues haz de cuenta de que yo por razón de trabajo de mi papá estuve en diferentes primarias. Primero estuve en el colegio Fray Diego de la Cadena. Literalmente me exorcizaba. Eran bien delicadas, pinches monjillas. No, siguen siendo, nada. Siguen siendo. Ay, de la chingada. Hice mi desmadre. No, pero es que yo sí hacía desmadre así de niño de cliché travieso, cabrón. Donde me encontré una chingada lagartijilla muerta. Desde chiquillo me gustaban mucho los animalejos, así todas las alipuchas, sabandijas. Sí, las sabandijas. Donde me encontré una lagartijilla chiquita, así rayadilla, apachurradilla. No, cabrón. Pobrecillas de las morrillas. Las correteé. Y ya cuando se iba a acabar el recreo, estaban platicando unas chiquillas, comiéndose su lonche, era una bardita, así como tres hiladas de ladrillo, y hacían una especie de piletita. Y pues yo bien morrillo, güey, por ahí me camuflé, güey, avancé y les puse el pinche lagartijilla en el lonche, cabrón. Ándale, un gritadero de la chingada, y quedé impune, pues nadie se dio cuenta que había sido yo. Y desmadroso. Pero cuando me cachaban mis brazos en las manos, y ahí ya jugaba las canicas. Ya después estuve en la Francisco Zarco, en la Miguel Hidalgo, casi toda la primaria, luego en la Revolución. Que hay ahorita más adelante voy a decir cuándo culié. Sí, hubo una época oscura en mi vida de que pasé del bully absoluto al teto, pero bueno. Yo era picota para las canicas y yo no les tenía amor porque había un montón de chiquillos tetos de que no, no, cómo no, güey, no seas joto, cabrón. Pero yo tenía un montón de canicas porque yo sí ganaba un chingo, o sea, yo de veras era pica para la canica. Y nada más a 7 tiritos les tuve amor. Y hasta la fecha conservo 5, uno se me quebró. Que chillé, literal. Y se estrelló con una canica y lo rebotó en la banquetilla. Y téngala, güey, que se abrió. Dije, ay, no mames. Y mi pecosita perrota, que rebotó en la rama de un árbol. Y algún pinche chiquillo mañoso la cachó. Y ahí voy yo a buscarla y ya ni madre de mi pecosita. Se la perreó. Timbraron para el recreo, se metieron todos los pinches chiquillos. Y yo seguí buscando mi canica hasta que fueron por mí la maestra. Ándale, cabrón. Y ya no la hallé. Violines, por favor. Sí, ya se vuelve el violín. Y me quedé con 5 tiritos, el mejor de todos, pues mi tirito color sangre, una chilenita roja, pero era de rojo oscuro bien perra. Ah, de lo de esas chiquitas, porque pinches caniconcillos, unos más grandecillos. No, casi no te hallabas, pero con las medianitas, estaban perrotas. ¿Qué recuerdan ustedes de esas canicotas? A mí me tocó más bien, en los parques... Y ahorita estábamos comentando las canicas. Bueno, tocan las canicas en el parque. Es una variedad, ¿verdad? Un amigo chilango. No, pues. Yeah. Qué triste tu caso. No, fue divertido. Le gustó que le tocaran las canicas, güey. En el parque. No, a mí me tocó estar. Sí, esa partida la entendimos, güey. No, en un colegio. Donde no nos costaban las canicas. O sea. Sí, buena onda. Y exactamente ahí enfrente de mi casa, ahí había un parquecito donde en esa ocasión llegó un amiguito chilango que fue el que trajo todas las canicas. Y curiosamente estábamos, así como decía Arthur, estaba Jardines y estaba así las inmediaciones de lo que es ahora La Piedrera. La orilla, ya. Y ahí era donde nos tocaba las canicas. Las retas de... Ah. De las canicas, los canicones, ¿no? Exactamente, y desgastarnos la uña. Ey, machín. Que ahorita estamos discutiendo cuál era el mejor tiro, si de uña o de huesito. La técnica, ¿eh? Sí, la mejor técnica. Ey, dice el Arthur que de huesito. Pero no, yo siempre me iba más de uña. Y sí, pinche chinga que te ponías en la cutícula. Sí, se separaba, sí. Pero es que sí tirabas más a madre, ¿no? Yo no era puchón, yo sí tiraba perrote. Es que yo era pica, la neta, yo era así, de los morrillos chidotes, lo que sí era bien pendejo para el yoyo, güey. Pero fíjate, así como decías, por las temporadas, llegabas a la tiendita y ya estaba anunciado todo, lo güey. Que venía así de, ahora los yoyos Duncan. Y si era como los pinches Simpson, ¿verdad? De que llegaban ahí supuestamente los maestros del yoyo. Ah, sí. Con dos yoyos a la vez. Un montón de pinches trucos que a mí nunca me salió ni uno. Y el netillo que... Hasta le digo mamá Neto porque él es el que me alimenta en su restaurante. El netillo de morrillo sí era, estaba baboso para el yoyo. No, ya qué chingados, para el trompo todavía me defendí bastante, pero yo ya usaba del trompo. Estaban los holotrompos esos tan mencionados en un programa, que tenían un aro de plástico. Ajá. Sí. Y luego los enredabas y al último tenía una como una mariposita de plástico. Sí, y la jareta era cortita. Nosotros sí comprábamos la jareta por metro. Un metro de jareta. Y eran los yoyos como los de madera, pero ya hechos de plástico. Uh-huh. Antes estaban perrotes para los cancos. Los afilabas con la banqueta. Uh-huh. Sí, de hecho. Y los dejabas como pinches clavos. De hecho, eran tan buenos los cancos que a veces le dejabas ensartado así el pinche yoyo, el trompo al otro. Téngala, papá. Que luego llegaban Fíjate los ñoños que no querían que juegas a los cancos con su. Ay, no, está afilado. No yo buscaba más el trompo de mezquite. Porque duraba más y era más pesado y madreaba cualquier pinche. Pero es que yo no entiendo cómo jugabas con trompos de madera. Sí, ahí está. Yo tenía una marranita que les decía. Ah, huevo. Que ya esos los comprabas en la feria en calidad de artesanía. Mira. Pero a la hora de las batallas, yo no me acuerdo ningún niño que trajera trompo de madera, la neta, No. De plástico. De plástico. Pero de plástico durote, o sea, no eran de ese plástico. Sí, no. O sea, de plástico duro. Vaciado, y había cebollitas. Simón. Zanahoritas, las cebollitas eran las más perras. Y luego marranitas chiquitas así de plástico. Sí. Chaparritas y gordas. Y luego depende cómo le sacaras la punta. La puntita en la banqueta. Era si estaban pajitas. Ajá. O sea, pajita que bailaran pajita. Ajá. Y que te lo podías poner bien en la mano sin que te lastimara. Sí. Si le sacabas mucha punta nada más de un lado, quedaban, ¿cómo les llama? Macanquero. Sí, ¿cómo? Bailaban así en. Ah, no, macanquero es otra cosa. ¿No? Sí, era. Ah, se me vio el cobre. Sí, ya, quién sabe. Sacan pero el humo. Cuando quedaban bailón los trompos, sí, saltaban, brincaban. No, pero sí, yo sí me llevaba muy bien con los de madera. Con los de plástico casi no, pero sí, los de madera sí me dio bastante. En cuanto a las canicas también, mi favorita eran los balines de acero. Yo me llevaba mucho carabanero. Trompo carabanero. Y me llevaba mucho con esos. También me gustaban mucho las canquitas, las agüitas. Me gustaban más las piratas, y las chilillas, todas esas. Chilanitas. Ajá. Los ángeles, eran las naves, sí. Las cebritas, pecosas. Los canicones, Yo siempre, mi sueño guajiro era tener un canicón gigante. Uh-huh. Hice uno de plastilina, que no me quedó muy redondo, que digamos, y luego lo pinté con esmalte. Y pues sí, cabrón. Sí, había unas de cemento, ¿eh? Pues. Sí, yo las recuerdo. Allá en tu colonia pobre, güey. Sí. No, de veras. De veras, no, sí. Espérate, tú eres el fresa, acuérdate. Eran de algún tipo de cerámica, ¿te acuerdas, güey? Que las tronadas. No, un todas, pinche chiquillo así traía un tirote, porque los tiros son pues, los que tienen esas venitas de colores dentro del vidrio. Uh-huh. Pinche tirote gigante, era yo como lo deseaba, hijo de su pinche madre. ¿Al niño? No, al canicón. y sí, yo sí acepto que cuando se ponían babosos, un pinche mocosillo, íbamos a esperar a mi hermana que, no me acuerdo por qué ella quedó en el turno de la tarde, no sé si porque no hubo lugar o qué pedo. ¿Por burra? No, al contrario, mi hermana siempre fue bien matadilla. ¿Y luego? El burrero. Sí. Fíjate que yo en realidad no batallé mucho, tenía razonablemente buenas calificaciones. Pero sí era desmadrosotote, así. Pobrecita de mi mamá. ¿Cuál era la hora cuchicuchesca para las canicas en tu colonia? Era barrio colonial. Bueno, no, así en tu barrio. El mío era fraccionamiento. Centro histórico, papá. A ver, ¿y luego? ¿Qué era, la tarde o qué rollo? Yo jugaba las canicas a la hora del recreo. El recreo era a la salida de la escuela. Porque mi mami iba por mí, ¿verdad? Me tenían sobreprotegido. Pero me daba chance de jugar ahí una media horita. Y luego, ya nos íbamos a comer y todo. Y a veces salía ya al jardín. Pues siempre estuvo bien cerca de la casa. Salía al jardín y como a las 5 de la tarde caían los pichones. Sí. Y me acuerdo del Charlie, un saludote a Carlos Nájera. Llegaba con su botecito, porque antes el aceite para carros lo vendían en botes. Y llegaba con su botecito y el asa donde lo abrían, se la levantaba, o sea, el bisel se lo levantaba y quedaba como asa, como si fuera canastita. Y llegaba con su medio bote de canicas y se iba tristecillo con su bote solo, güey. Ya, sí, no, pero es que se apostaba, o sea, hacíamos el pinchollito. Y véngase, papá, al hogado y tenga, no, güey, pero era así, una masacre. Siguen hablando horas de canicas. Y horas. No, es que te la pasaba toda la tarde en eso. Llegas bien puerco de las rodillas así de tierra, las manos así todas cenizotas de andar ahí en la arena, en tierra, la tierra, sí, cabrón. No, estaba padrísimo, rollito matón y bueno. Estaba chido. Sí, sí. Te voy a decir, por ejemplo, para las nuevas generaciones que no saben de qué estamos hablando, era hacer un pocito, después hacías un círculo y cada quien ponía X cantidad de canicas, ese es el más básico. ¿El hogado? Sí. Y ya nada más ibas agarrando con tus tiritos, ibas sacando esas canicas y cada vez que se salían del círculo ibas ganando, te quedabas con esas canicas. Ese era el más sencillo de jugar. No, yo al revés, todas las que iban cayendo al hoyito. Ah, no, ahí era cuando las empujabas. O cuando caías en el hoyito, ese era el hoyito matón. El poder, y ya podías chingar a todas. Sí, es que el hoyito matón primero te tenías que acercar, y el que se caía, tenía exactamente como la traes, ¿verdad? Ya tenía el poder y ya podías chingar a los otros. Y en el hogado, que chingabas, era la que te quedaba. Y tenías un chiste, porque haz de cuenta, no podías meter más que una canica al hoyito. Y si tirabas y de rebote golpeabas a otra, se decía que chirabas, ¿verdad? Y te morías, chiras pelas. Marchas. O si te caías al hoyo junto con la canica, te ahogabas. Entonces también ya. Vaya. Era como el billar de principiantes. Pero es que esa era una manera muy rápida de perder canicas, porque si te tocaba de hacer 5 tiritos y eran 4 o 5 morrillos, no mames, en un ratito perdías tus 5 canicas o te ganabas un chingo. Sí. Y había aferrados. Y ese muchachillo, estaba esperando a que saliera mi hermana en la tarde y llegó quién sabe de qué grado el güey y todavía me dice, pero sin puchas. Ah, chingado, yo no soy puches, mira, con rayita marcada, ¿verdad? Mira. Sí. Y el pinche puchonzote, infame y mamón era él. Pues nomás me aguanté un ratito. No, ya cuando me cayó gordo el güey. Presta las canicas, cabrón. Este güey, hijo de la chinga, le puso un madracito, y pues para pronto, pues, sí, nos pusieron a mí, ¿verdad? Por baboso. Pero sí, el pinche muchachillo era el puchón. Esos juegos con personas tridimensionales. Casi siento lástima por ustedes que se la pasan cómodamente en una pantalla de alta definición jugando mundos virtualmente perfectos con muchas personas en el mundo. Oye, y hace poco me puse a jugar con mi hijo de 6 años y como que no le hallaba el chiste, cabrón, así como que no entiendo, papá. O sea, pero y ya hasta que ya más o menos le agarró la onda, ya empezó a tirar. Y sí le gustó, pero eran horas, o sea, no un ratito, mucho tiempo de estar haciendo. Échale otro. ¿Qué pasamos? ¿Al Valero? No, ¿el Valero? Si tocó. No, eso ya. ¿De los retros ya no? Entonces, a mí me gustaban las caricaturas. Fíjate que otro de los juguetes que a mí me marcaron bastante y era de ley, el jugar en las tardes era la avalancha, cabrón. Ah, sí, maldito Chabelo. Era impresionante cómo te ibas luego. Bueno, yo nunca tuve, pero sí tenía amigos que tenían y se hacían los puchones de, no, alrededor, pues es que todo de todo el dinero que te gastabas en los otros juguetes ya no te alcanzaba para la avalancha, güey. No, yo no tuve avalancha, güey, perdóname, pero discúlpame. ¿Era triciclo o avalancha? No, eran las pinches tablas esas que uno hacía con las tarimas. Y las ruedillas esas de balín de veras de niño de los años 50, güey. Pero rodaban chingón. Pero qué putazotes te ponían. Sí, no tenían frenos esas madres. Ni bolsas de aire. No. Oye, no, de hecho, me da risa porque, fíjate, si te pones a considerarlo, actualmente eso sería como que casi ilegal, güey. Sí. O sea, no, ni pensarlo, güey. Yo, sí, y ya volvió, ¿eh? Cuesta 900 pesos una avalancha en Liverpool, güey. No mames, güey. ¿Marca avalancha? Marca avalancha. Y ya hasta traía una banderita de seguridad porque generalmente cuando traías la avalancha pues no te veía un carro común. Y ahora ya traen su banderita. Pues también traía una pinche palanquita que era un freno que no servía para el freno. No, sí frenaba bien perro. Las marca original, sí. Nada más cuando eran nuevas. Cuando eran nuevas sí se frenaban. Sí, la echabas. De hecho, frenabas y te partías más la madre, güey. Sí, porque técnicamente frenabas y coleaba el vehículo. De lástima que no está aquí, mijo, pero con Oscar jugábamos con las avalanchas. Allí en el cerro, hacíamos en las bajadas, güey. La bajada que da precisamente a la prepa, güey. Puta madre. Ahí nos metíamos unos putazos, güey. Incluso creo que es de los poquísimos lugares aquí en la ciudad donde se puede jugar con dignidad la avalancha. Sí, sí, sí. Y hacíamos carreras de avalanchas, güey. Pues ahí en la putazos. Calle Mina, güey. No, imagínate, perrotas, güey. Sí. Pero es que de veras, la de nosotros era artesanal, o sea, resucitada que en algún momento alguien más hizo. Pero era la comunitaria del barrio, güey. Sí. Así de que, anda, ya va a sacar la avalancha este güey, sobres. Así como el mono que tirábamos a media calle que decíamos que era un atropellado, también ese era comunitario, güey. No, y luego era chido porque, por ejemplo, en las avalanchas te subías de a dos o tres güeyes, güey. Yo no sé cómo chingados subíamos a tres, cabrón, en la pinche avalancha. Sin cinturón y sin casco. Sí, güey. Y te agarraba, pues, el vuelo mal pedo, güey, para frenarte, güey. Y el riesgo era... Ahora me quedo pensando, digo, antes no nos hicieron caca en la esquina, güey. Oye, pero ¿sabes qué? Sí es muy marcado. Si ven una foto infantil, es que es más, voy a subir una de cuando estaba en la primaria. No mames, güey, parecemos niños de campo de concentración, güey. Sí. Claro. O sea, pinches combinaciones atroces, güey. Sí, fatales, güey. Así, gachototas. Los pantalones con parches, de veras. Sí. Yo me acuerdo de balón de americano o de fútbol. Simón, wey. Exactamente. Claro. Sí. Y compraba a mi jefa... Parecíamos refugiados sirios, güey. Sí, güey, sí. Los parchecitos que se pegaban con la plancha. Con la plancha. Claro. Si lo haces cuenta así desaliñados, greñudos, con los zapatos hechos. Todos jodidos, de la punta todos tallados. Con eso frenábamos la avalancha. Sí, güey. Claro. Con eso escarbábamos. Cuando había piedras para jugar las pinches canicas, las sacábamos con la punta del zapato, gachotes. Sí. Y luego traías pants con mocasines. No, y aparte, con esos mismos zapatos íbamos a la escuela, güey. Sí. Y aparte frenabas la bici para así lancharlo también. Y sí, la bici también, otro de los juguetes. La bici chingón. Vagabundo. Y tengo una restauración, ¿eh? Ah, sí. De la mini. Yo sé quién tiene una compañería mía que sí, si hubiera podido, me le hubiera dado, pero todavía no se me antojaba. ¿La bici? No, a la morrilla. Ah. No, la bici sí le di un chingo de veces. Y ya veo las fotos de los niños modernos, no mames, güey, son como adultitos. Todos arreglados, fashion, bien peinados, con celular, tablet y la chingada. Sí, ya. No, güey, uno qué chingados, así, güey, no. como... Lleno de cicatrices, güey. Por eso todos los de nuestra generación, güey, traemos problemas de espalda, güey. Tenemos las rodillas chingadas, güey. Tenemos cicatrices épicas, güey, que jamás se borraron, güey. Las rodillas. Sí, no, los tobillos también jodidos, güey. Pero, cómo la disfrutábamos. Ese es nuestro muro del Facebook. Los madrazos, güey. Sí. ¿Cuál pinche bullying? Anda, güey, nos insultaban gachotote, cabrón. O sea, te pendejamos y te chingan. El pinche juego ese maldito del chifla, güey. Ah, sí. Que te agarraban el pilín, güey. Y luego yo que yo no sabía chiflar, güey. Chifla. Anda, me daba un puto miedo de la chingada, güey. Pero aprendiste. Ya nomás iba la maestra que era más huevona y más vaga que, pues, vos eres maestra, ¿verdad? Está clarito lo de Julián, güey. Pues no mames, ¿qué puede esperar de un cantante de banda, verdad? Claro. Pues, ¿qué puede esperar de la maestra? Nos abandonaba, güey. Y empezaban los otros, güey. ¡Chifla! ¡Ay, güey! Terrible, bien buleadotes. Pinche carrillota, madres. Y yo no tengo hermanos mayores, ni menores. Yo no tuve carnales. Y pues, aparentemente, todos mis compañeros sí. Y me agarraba chingacitos a la hora del recreo. y vas a ver con mi carnal. Pues échame su pinche carnal, güey. Y sí, sí me lo echaban los hijos en la chingada. Y a la salida me hacían mi bolita y véngase. Lo que fue bueno de eso, sí me pusieron mis madricitas bien gachillo. Pero no mames, pues ya cuando entré a la secundaria todavía iba a ñoñón. Pero no, pues ya secundaria y prepa, no mames. O sea, pues yo ya me había rifado un montón de tiritos. Ya sabía lo que era que te rompieran tu madre. Yo ya no le tenía tanto miedo a los madrazos. Pobrecita de mi mamá, un saludo, mamá. Casi diario me separaba. Ándale, señora, se está peleando su hijo. Y Pancho, uno que estuvo conmigo en la primaria, decía, anda, una vez me agarraron entre el José Luis y el Navarro, que eran los bullies. Y ya nomás vi que llegó Carlangas al rescate. Dijo, llegaste y pa' pronto. Y que les gané, güey, porque yo no me acuerdo de eso. Yo creo que perdí, me han de haber puesto una pinche putiza que hasta se me olvidó. No te acuerdas. Y yo veía madracillos y en corto. Ay, pero aparte, historia. Antes no era bullying. Nosotros éramos creadores de carácter. Sí, Simón. Sí, es a diferente. No, porque de hecho agarramos al más pendejete y así como que, a ver, mira, ven, vamos a hacer que te alivianes. Vamos a hacer que evoluciones. Bueno, otro juguete. De los... llevas puros tú, güey. No, es que espérame. Había uno clásico que con un soldadito amarrabas una bolsa y lo aventabas y flotaba cada bien perro, güey. Pero ese lo vendían, sí, con paracaíditas. El paracaídas. No, ese los hacía uno. Con las bolsas, no, de Soriana. Sí, o sea, ya últimamente sí los venden, pero no, antes no, era original, o sea, sí lo vendían ya hechos. Y era Batman y Robin, güey. Los, sí, vendían ya hechos y luego, bueno, ya después tú los hacías con las bolsas de Soriana. Uh-huh. Sí, bueno, usando esa misma temática. Igual con los, por ejemplo, con los de la lucha libre también los hacías, ándale, todos esos monitos. Era clásico que te rompeaban las bolsas, güey. O los cometas con esas jarillas que había en los terrenos ahí, baldíos, los armabas y con bolsas negras también te aventabas tus cometas y volaban bien chingones. Eso me lo pasaba toda madre con a eso. A ver, Poncho, seguías tú. Sí, Poncho, hace Poncho media hora seguías tú, Poncho. Okay. Bueno, uno de los clásicos, He-Man. Ah, ya ni chinga. Sí, a huevo. Es uno de los que desde que eran las 7. Empezaba ahí en el canal 10 con Corre GC Corre, toda la serie de caricaturas. Y era de que todos los primos nos formábamos ahí, entonábamos el himno en aquel entonces de todo el episodio. Y bueno, era entre cada uno de los primos juntar todos nuestros monitos. Y ahí, ahora sí que todo lo que veíamos lo revivíamos ahí con los juguetes. Lo replicábamos. Y pues sí, ahorita como mencionaban, a mí no me gustó tanto el castillo Grayskull. Yo me fui por la montaña serpiente, que gracias a Dios el niño Dios me la llevó de la juguetería famosa que no recordamos, por si alguien nos escucha. La juguetería que estaba en Canelas, que ahí nos dejan el dato de cuál era. Sí, esa juguetería nos hacía enorme en aquella época. Y que tenía un robot enorme en la fachada. La y todos la recordamos y añoramos porque hacían dioramas de los juguetes. Entonces, por ejemplo, en He-Man hacían unas maquetas, tipo esas maquetas arquitectónicas, donde hacían todo el escenario y los ponían a los monitos como si fuera una batalla épica, güey. Entonces tú llegabas de mocoso, güey, y veías eso y dices, no mames, güey. Querías todos, güey, y de ahí ibas corriendo al pinche en aquel que ahí estaban, güey, y te lo robabas, güey, que te llevaran ahí era la pesadilla de tus padres, güey, porque sabían que a huevo salías con algo, güey. No, y estaba fregoncísimo todo, y cada mes más o menos cambiaban la serie, de acuerdo a lo que Chabelo presentaba, porque entonces no presentaba problemas para las rodillas ni cosas así artríticas. Era el mayor anuncio de juguetes. Sí, obviamente. Ah, que eso es a lo que voy ahorita con uno de mi top 3. ¿Cuántos He-Manes tuviste? Tuve 3 que yo recuerdo. Uno de los grandes, el clásico que le daban el espadazo y se le hundía y que iba dando vueltas. El de abolladuras. Sí, ese sí. He-Man con armadura. Venía He-Man y Skeletor. Ok. Sí. Bueno, ese es de acuerdo. Tres giros diferentes. Y luego el que venía junto con el Battle Cat. Que el Battlecat, el originalito, sí, el sí, perrote, sí, yo siempre quise ese. He-Man. Sí, ese. Y ya después tuve el de los genéricos a Orco, que era el maguito. Que tenía una cinta. Sí, yo lo vi en Sears. Tipo Toy Story de Woody que le jalaba, si no sé qué hacía. Ah, creo que bailaba ese. Y ya después me incliné al lado oscuro completamente. Y empecé con mis primos a cambiar los He-Mans y me quedé con puros Skeletors. Y de los malos, el Hombre Bestia, la Montaña Serpiente, la Pantera, que no recuerdo cómo se llamaba. Pantor. ¿Cómo? Pantor. No, ese es de los Thundercats. No. Pantro es no, de los Thundercats. La pantera Skeletor se llamaba Pantor. ¿Sí? Ah, bueno. Digo, no iban a ser muy originales. Panther, sí, no, pues ya. Panther o Pantor. Si el hombre bestia se llamaba. Yo la tuve, esa sí, yo la tuve. Estaba muy padre. Estaba y aparte padre el terciopelito que tenía. Era de terciopelo. Simón moradita con la sillita verde. Y los ojos se veían fregones. Fíjate que los He-Manes fue de los que... ¡Ay, güey! Yo tuve al de abolladuras muy niño, estaba muy morrillo. Yo pensaba que era el príncipe. Jugabas Adam en el útero de tu madre. Sí, exactamente. Ya desde el vientre de mi madre. Y aparte, acuérdate que se giraba y golpeaba. Debió de haber sido. Y pegaban como... de a madre, güey. Sí. Jim me pregunta que qué año era, ¿verdad? 86, más o menos. Entonces le digo que es como el 85. No, yo estaba morrillo. Bueno, Jim está en su segunda carrera. No mames, güey, de veras. Y haz de cuenta que yo tuve al He-Man y al Skeletor de abolladuras, que me robó un pinche chiquillo que fue a mi casa. Al Skeletor, no, primero fue He-Man. ¿Salió primero He-Man que los Thundercats? Sí, primero fue He-Man. Y luego haz de cuenta que una Navidad maravillosa, llegó mi papá allá a la última posada, que era cuando ya se me estaban quemando las habas por la Nochebuena. Llegó el 24 y dijo: ahí andaban unos pinches chiquillos gritando que ahí había llegado el niño Dios. Lo cual se le hizo sospechoso a mi carnala y motivo de coraje para mi mamá. Y yo, pendejo, sí dije: ¡oh, ánimas, que llegue con nosotros! Que se fue a ir sospechosamente a la casa, ¿verdad? Y ya fuimos a la casa y no manches, me trajo 5 cajas de He-Man. Y eran groseros en aquella época. Sí, estaban caros. Era el He-Man Puch Fulminante. El que giraba tenía una... Ay, que también esos ya están prohibidos, ¿verdad? Ya, todo eso está prohibido, güey. Esos de los rojitos que tenían un poquito de pólvora, que tronaban. De los fulminantes. Sí. Que tronaban, eran la onda esos, ¿no? Sí. Y ese en su mochilita de la espaldita, sí. Ahí le ponías una coronita de esas como con 5 madracitos. Y lo girabas y ¡pah! Se oía el madracillo. Y luego me trajo al Lagarto. Y luego me trajo, se me hace que a Evelyn, a Mecanec. Y creo Stratos. Pero eran 5. Anda, no manches. Cuando vi las cajas rojas. Sí. Así de He-Man y los Amos del Universo. No. Qué cosa tan maravillosa. Te dio un espasmo, es que también traía una historieta cada una de las cajas, sí, perrote. Y yo nunca tuve y siempre quise al Trap Joe. Que él decía Trap Joe. ¿Que se le giraba la cabeza? Triclops. Ese sí, también ese lo tuve, pero eso ya lo tenía desde antes. Pero era el Trap Joe, el que tenía las quijaditas así de acero, y al Hombre Bestia, siempre quise esos dos y no los tuve. Y fíjate que parte del éxito de esos juguetes, además de que la caricatura para nosotros en aquella época estaba muy chida, porque por ejemplo ahorita la puedes ver ahí en Netflix y dices, pero en aquella época para nosotros era muy novedosa, entonces querías los juguetes. Y esos juguetes, a diferencia de los demás que normalmente comprábamos de esa época, eran gigantescos, güey. Porque estamos acostumbrados a los monitos tamaño de los de Star Wars o de los G.I. Joe. G.I. Joe era el estándar. Exactamente, que era el monito. Y de hecho casi todos los juguetes genéricos venían con esa escala. Y los 15 centímetros. Y los de He-Man eran una chingaderota, güey. Y con una definición que no veías en los otros monitos. Completamente articulados. Y además daban madrazos, güey. Entonces para nosotros era así como que ya otra liga. Sí, estaban bien caros como la rechingada. Y traían bastantes accesorios, cosa que tampoco se exactamente había visto. Tenían madres de a madres cosas, sí, entonces, eran perrísimos, la neta eran perrísimos. Marketing fue de lo mejor que hicieron. Y fíjate que los Thundercats al revés, ¿verdad? Los juguetes no eran dignos. No, estaban bien piratas. No, pero como la serie era muy buena. Que a mí sí me gustaban. No, de que nos gustaban. Pero si los comparas realmente, no eran tan chidos. Marketing valió madre. Y lo chido de los del Thundercats es que tenían su anillo de iluminación que supuestamente cuando la espada del augurio se activaba, a todos les brillaban los ojillos. Sí. No, fíjate que a mí no me gustaban los monos de... No, porque estaban tiesos, no flexionaban rodillas, no flexionaban brazos. Los He-Manes tampoco, pero es que como tenían esa posición con las rodillas flexionaditas. Sí, eran como los monitos de los luchadores, sí, o sea, tenían ese esquema de monito. Se podían agarrar a chingaditos. Sí. Y los otros así firmes no te valían madre. Los que estaban chidos eran unos más chiquitos, así como de, no sé, unos 5 o 7 centímetros. de los Thundercats, que hasta vendían los achichincles del reptil, ese era reptil y también traían los achichinclitos. El cubil felino de esos chiquitos, no mames, güey, estaba perrote, porque no sé si había para los grandes, pero el tanque felino valía para pura chingada, no era mucho coraje. Pero el cubilcito felino de los más chirris, anda, güey, ese estaba perrote. Yo tuve la cripta de Mumra con el Mumra momia, que yo me acordaba que el Mumra era perfectamente bien realizado, no como el que ya estaba convertido. Y lo traté de conseguir y cuando lo encontré dije... Y fíjate que aprendieron la lección, porque los que siguieron después, que eran los Silverhawks, que pues eran los primos hermanos de los Thundercats, eran mucho más chiquitos y eran más de mayor movilidad. No, y estaban, sí los y estaban poca madre los juguetes. Eso sí los tuve, los compré yo en México y desgraciadamente ya cuando te sientes un adulto, los vendí en la ferrería. Ah, sí, güey. todos hicimos eso en algún momento, güey. Ah, también voy a mencionar mis Godzilotes. Sí, entonces pues bueno, ahí va, otro Yima. Pues fíjate que hablando de juguetes análogos, o sea, 100% manuales, sin pilas, sin nada, pues sí le di las canicas, más o menos me defendía, al trompo, notable sobresaliente, al yoyo. Ni más, pero antes que eso, ese tipo de juguetes, yo era más belicoso en esa época de niño, o sea, te estoy hablando de los 70s. Jugaba los 70s. Con sus faraones. Tenía sobrevivencia, faraones. ¿No? Así, ve a cazar la cena. Yo tenía dos, sobre todo en primaria, de un juguete predilecto, que era la resortera, güey. Ah, sí, cierto. Ese armamento de historia. Sí, güey, ya no, sabes, mames, de ahorita madera. Ahorita es considerado arma blanca, güey. Che, ahorita te meten en la cárcel, sí, por güey, regalárselos a un peligrosísimas niño. Para los niños de cárcel, güey. Pues era de llevar la mochila incluso, güey. ¿De madera o de plástico? De madera, por supuesto. Porque las de plástico valían madre, se reventaban luego. Una vez compré una de plástico, me la compraron. De un plástico que de adentro tenía como burbujas, un plástico transparente. Sí. A la hora de estirar, se rompió de donde hace la Y. Y pinches madrazos. Jamás volví a comprar una de plástico. Pero fíjate, esas cosas pasaban. ¿Y qué hiciste? No, no pasa nada, me compro otra y vámonos. O sea, ya, vale madre. Ahorita el niño, güey, estaría hasta en el noticiero, güey. No, pinche niño lesionado, güey, pinche demanda y todo el pedo. O sea, no, no. Hasta los juguetes, la juguetería, todo. Y pues a trabajar la puntería, ¿no? Nos íbamos. ¿Tus papás qué te dijeron cuando te diste el putazo, güey? No, nada, ni se han de haber enterado. No, y si no te dan tu zape por pendejo. Sí, te daban otro por incluso pendejo, órale. Es una historieta que a veces le platico a Liliana cuando sale el tema. Veníamos de vacaciones. Ciudad de México, Durango. Estábamos en primero, segundo de primaria máximo. Y pues imagínate, para dos morrillos de primero de primaria hacer 12 horas de viaje. No, güey. Entonces veníamos atrás en el auto de mi papá. Y cada quien traía una resortera, mi carnal y yo. Y pues veníamos ahí, pues jugando en una de esas. Yo recuerdo, no sé si yo le pegué a él y se puso a chillar. Mi papá se encabronó, se orilló. Se frenó, nos quitó las resorteras y las aventó ahí al páramo, y se arrancó y vámonos. Ah, qué tristeza me dio. Desde entonces Jima tiene un cierto resentimiento al páramo, güey. Lo odio. Y luego sí, lo podemos hacer con ramas de árbol en las que tú veías, sí, claro, que las ramas sí estaban en llegando aquí a Durango. Se hizo famosa la resortera de cierto árbol frutal. Decían que el de manzana era sensacional. Y sobre eso, trabajar sobre eso, ¿no? De trueno. Sí, yo también las hacía de trueno. De trueno, exactamente. Y de zapote. Que esa estaba ligeramente flexible, pero estaba durota como la chingada. No, ¿dónde pues descubrimos aquí la mercería Iris? Pues el netillo, el que les dije ahorita. Y llegaba y ¡dame dos ligones! Compramos los ligones. Sí. Y ahí en la Luxor, en la peletería Luxor, comprábamos los cachitos de piedra. De bagueta, sí. Anda, güey, hacíamos unas perrotas. Ahí fue donde ya como estábamos más largotillos con alambre, amacizábamos las juntas. No, en chiros, sorteros, sí, perrotas. No, y luego que agarras a los novatos. Compramos esas canicas que decía Arthur, que eran como de cerámica, ¿de como de cemento. Y con esas, güey, sobre los vidrios, sálvese sobre la gente, güey. Veías ahí la bola y aventabas el tiro. Ahí arriba, a ver dónde caía, güey. Pero era nomás para hacer la obra mala. Y cuando maté mi primer pajarito. Precisamente, fíjate, ahorita que soy conservador, pero antes no. Sí, era deporte nacional, ¿eh? Sí, ir con el papá a matar lagartijas. Iba a matar pájaros ahí al tecnológico. Mis papás aún viven a 2 cuadras ahí del tecnológico. Una escuelota ahí grandota que está ahí por ahí, por la casa de mis papás. Y pues andábamos a pie, ¿no? Tirando los pajaritos. Y luego conocimos a un personaje que vivía aún más cerca de ahí. Y fíjate lo que hacía él para que los pájaros no volaran. Se subía a su vírula y sobre la bicicleta, dándole bien despacito, ahí en la tierra, se acercaba mucho más a los pájaros. O sea, le tenían menos miedo y pues tenía más blancos más cercanos, ¿no? Entonces, era un buenazo ese güey para resoltar. Ese güey me enseñó mucho a tirar. Y le copié sus técnicas y... No, cabrón. Notable, sobresaliente. No, yo resortera, el güey. El primer pajarito que me chingué, sí me dio tenebra, la neta. Entonces le apunté, estaba arriba de una puerta de una casa que ya estaba en ruinas, y estaba una puertota tirada, y ahí estaba parado casi en la esquina el pajarito, de los chilanitos, les dicen. ¿Qué especies son, güey? Es el gorrión común, el de máscara negra. Sí. Gorrión europeo. Ahí. Pues de esos gorrioncitos estaba el pobre güey ahí paradillo. Y yo me apunté y le apunté ligeramente abajo. Porque sí se me hizo gacho, güey. Dije que le peguen y me pasó como marco, Bart. Que eres un asesino, superaste la mira desviada. Sí, güey. Tiré el madrazo, rebotó en la puerta. Inmediatamente se murió, güey. No. Pero haz de cuenta, sí, inmediatamente, güey, cayó y encima un pinche chorrillo de sanguasilla, güey, de sanguasilla. Sí. Y en la noche no pudo dormir. Yo nunca imaginé que iba a sangrar, ¿sí me entiendes? No, así un chingo de charquito, güey. ¡Anda, hijo de la chica! No dormiste, claro, en 2 meses, güey. Sí, pero puse mi cara de rudo, de que, ¡ah! Justo como lo había palmeado. Gran. Pues es un juguete, ¿no? Sí, es un juguete. Sí. Es un arma, güey. Cuenta. Era un juguete. En nuestros tiempos era juguete. Sigue, Lord Tetanus. Los Playmobil, güey. Ay, hijo. Hubo una época en que... Que sí vendían. De la nada, güey, llegaron de repente los Playmobil, güey. Sí. Llegaron con un chingazo de promocionales, de comerciales, los veas en Chabelo, güey. Y no eran Playmobil elaborados, porque luego empezaron a llegar ya temáticos. No, eran Playmobil así sencillitos, el del policía, el del monito de la escuela, que la chingada. Como comprar una Barbie sencilla. Sí. Sí. Y estaba poder, pero estaban baratos. Exactamente, eran muy, muy accesibles en aquella época y estaban bien chidos, güey. Y luego que empezaron a traer los de caballeros medievales. Wey. No, sí, no mames, güey. Sí. Los castillos eran la chingonería. El barco pirata. El barco pirata, güey. Los de indios y vaqueros. Los vaqueros también. Los vaqueros. La cuadra. El astronauta, güey. No, eran la chingonería. ¿Los tenías? Sí, sí. Yo sí tenía de esos. Tenía un chorro, güey. Tenía, de hecho, yo tenía un castillo. Pero de esos no eran para armar, ¿verdad? Triplemente. O sea, eran, era el medianamente. Era el barco. Tenía piezas y accesorios. Pero no era como un tente o un... No. Pero compartía las piezas de entre ellos y era lo padre, porque podías hacer combinaciones. Entonces, por ejemplo, tenías 2, 3 Playmobil diferentes y hacías tú tus combinaciones con esos. Entonces, podías tener múltiples Playmobil con una base de Playmobil. Entonces, estaban chidos. Y la verdad es que los encontrabas, tuvieron una época muy, muy, muy buena. Y eran baratos, era lo que los hacía más chidos. Sí. Ahorita, por ejemplo, todavía los siguen vendiendo los Playmobil. Y te encuentras, por ejemplo, en la sección de juguetería de Walmart, un chingo de Playmobil, güey. Pero bien ojetes y carísimos, güey. O sea, pero caros, como si dices, cabrón, pues es precio de 1985. ¿Qué pedo? Los adultos. Sí, y la verdad, los niños ya ni los pelan, no los conocen. Tú le preguntas a un niño por un Playmobil y te cae viendo con cara de, y es de qué consola es, qué aplicaciones. Sí, entonces pues no, y era una lástima, estaban muy chidos. Lo puedo bajar en Google Store. Sí, sí, no. Store. Ahí está uno. Fíjate que yo les decía Playmobil y eso sí me tocaron de muy morrillo, güey, como en el kinder. Ay, yo quiero mi Playmobil. Y tenga la que sí tuve nomás como 3, pues una que en la colonia pobre, güey. Pues. Yo no tuve castillos ni de Lexín menos, güey, que sí lo quería. Otro de los perrotes. Tengo mi castillo Lexín todavía, güey. Ah, mochila, ¿no? Me voy a rescatar. Ahí, güey, tengo unas naves de Star Wars, güey, tú dirás. La bodega. Voy a irme con uno que el Jimo va a ser el que me va a apuntalar. Híjoles. ¿Quién? El monstruo elástico. Ah, te odio, cabrón, te odio. ¿Qué marca era? Pues era Lili, ¿no? Bueno, el original. ¿Cómo? Gringo de Fayuca El amarillo ese, con rojo. Ese jamás lo tuve. Tuve el nacional. ¿Y qué marca era el nacional? De verdad, pues era el LED. Sí. Igual sí, tenía un símbolo parecido al de Leiva, una sí, letra roja. Así es. Este, el monstruo elástico fue el primer juguete que deseé fervientemente y el primero que nunca tuve, cabrón. Era caro. Y entonces, agarraba el pinche monstruote elástico, un primillo fresa lo tenía, y ahí fue donde lo conocí. Y estaba chido que hiciera un monillo. ¿A tu primo? No, al monstruo elástico, mi primo lo conocía desde más chiquillo, desde su chiquillo lo conocí. Sí, y le di exactamente. Y luego era el hombre y el monstruo elástico, ¿tú sí los tuviste, Jimán? El verde nada más. Ah, el carnal tenía el monstruo. El humanoide tipo jimanesco, así rubio, medio mamey. Pues padrísimo. Lamentablemente, con el uso, la goma empezó a ceder. Sí, como que se cuarteaba y adentro tenía una especie de gel rojo. El que tenía mi carnal era rojo y el mío también era como naranjusco ahí, amarillento. Pues como una miel, ¿no? Pero. Pero se cuenta la leyenda que si lo metías a un bote con agua en la noche, ajá, se lograba recuperar su elasticidad. Falso, pero... Leyenda urbana. Sí. Fíjate, sí, el original era Lili Ledi, aquí en México. Continuamos. No, no. Perdón. Eso era todo. Ibas a decir algo. Y también estaba la marca de Liga, juguetes con vida. Sí, con vida, sí. Date, sí, pero ese monstruo elástico, pues padrísimo, ¿no? La posibilidad de hacer lo que hacía el comercial, ¿no? De estirarlo, uh-huh, y entre cuatro personas. Y que también coincidentemente era un mono bastante grande. Así es, entonces desconozco totalmente cuánto costaba, pero sí sabía que era un monstruo, uh-huh, pues caro, porque a lo mejor en cierta época infantil, por ejemplo nosotros de niños que íbamos a ver a mi papá, pues ¿quieres lana? Lava el carro, volea esto, ve con el vecino y voleale los zapatos o uh-huh, así. Ah, entonces tenías que especificaste los zapatos. Sí, por supuesto. Dale unas boleadas. Hasta que brille nada más que los zapatos, güey. Nada de pulir otra cosa. Entonces, pues tú hacías tu cálculo de domingo y infantil, semana y todo. Dice, si multiplicas en el número de carros o de boleadas, no te alcanza para una madre de estas, güey. Entonces, no. Sí era inalcanzable para un trabajo de... Tenías que juntar el domingo con el cumpleaños más la Navidad. Fíjate, por ejemplo, yo no tenía domingos, güey. A mí yo nunca tuve... Bueno, nunca me acostumbraron a los domingos ni nada de eso. No, a mí sí. Yo no sé si ahorita se sigue usando. ¿Se usa el domingo todavía? No se usa, hijas. Si está escuchando esto, no. El domingo es el diablo. Incluso hace algunas diablo. Semanas, meses, traté de instalarlo con Mariana. Decirle, ¿sabes qué? Te voy a dar 50 pesos de domingo. Ay. O 20 pesos, no sé. ¡Qué pudiente! Pero como yo no estoy acostumbrado, se me olvidó al siguiente domingo darle su domingo. Entonces... Está padre, yo conozco varios amigos, incluso de aquí en Durango, de México, de primos, que sí les daban su domingo y los malditos, pues tenían ahí de alguna manera una, vamos a decir, una mesada, ¿no? Uh-huh. Disponible para ciertas cosas que yo no tenía acceso en ese momento, ¿verdad? Uh-huh. Tenía que decir, mamá, dame para comprarme mi máscara y mi capa del santo, porque estos cabrones ya se la compraron, ah, pues ahí está. Pero no tenía esa cajita de tesoro para mí. A ver, Ponchoreto, échate otro. Bueno, vámonos con algo genérico. Que son los carritos y las autopistas. Obviamente cada uno de nosotros. Escalectrix, ¿o cómo se llamaba? Escalestrix. Sí, cómo olvidarlos. De fresa. Que esos eran, sí, exactamente, la autopista fresa eléctrica clásica que se conectaba y competías el carro rojo contra el carro azul. Pero no sé si recuerdan las que vendían de Hot Wheels, que tú ibas ensamblando las partes, sí, a civil plástico. Nada, tenía una basecita en la parte de abajo, se ensamblaban y tú podías así crear literal todo el mundo de autopistas. Tiras autopista amarillas con naranja. Ándale, exactamente. Que esas, pues era lo que casi todos nosotros llegamos a tener, y dos que tres fresas, Arturo, buenas tardes, tenían las eléctricas. Pero bueno, esas eran horas de diversión. El Candela fue el que sí tuvo de la Escalectrix. Sí, fíjate que mi carnal tuvo las... él más aficionado a las autopistas y a los trenes y eso. Tuvo la versión, que era la competencia de Escalectrix, que era la Daytona 400 y la Gran Premio. Ah, sí. Ah, la que usaba Chabelo. Que los autos traían sus lucecitas. Sí, sí, sí. Y tenías hasta 4 controles. Entonces, el en diferentes épocas, o sea, probablemente 2 navidades seguramente, no recuerdo, esas autopistas Daytona 400 y Gran Premio, las como son compatibles, las podía unir y hacía un circuito. En lugar enorme, de un 8, un 16. Y ciertamente, a pesar de que podría ser repetitivo dar vueltas y vueltas con el circuito que tú quisieras, eran horas, güey, y horas y horas. Se hacían las retas con los primos. Sensacional, no, no, sensacional, no. La es que estaba maniaco, yo no jugaba con nadie. Yo estaba acostumbrado por ser bully. Sí, es que está acostumbrado contigo, güey. Fíjate que de carritos, a mí siempre me han gustado mucho los carritos. Ya en alguna vez conté que a un cumpleaños, como el número 8, fui con el Miguelito, que era el consentido de la maestra, me caía bien gordo, bien chiquito. Era sobrino del cura de ahí de Analco. Ah. Y pues vivía ahí, pues en la casonona poca madre de su padre. Bien acomodado, ¿verdad? Simón, y llegamos y yo le regalé un carrito rojo que le había comprado específicamente para él. Para su regalo. No, a la mera hora joteé, cabrón. De aquí no soy. No, y dije, preste para acá. Y ahí no queriendo, me lo chingué así. Desgraciado, infelizmente me rupié el regalo que supuestamente le había llevado al morrillo. Y me valió madre, güey. Pero el epítome de mi gusto por los carros llegó allá, se me hace que en el 89, más o menos, máximo 90. En la Soriana vendieron una colección de Hot Wheels que se llamaba California Custom. Los autos California Custom tomaron los autos mejores de la colección, el Lamborghini Countach, uh-huh. Un Ferrari, supongo que era el Testarossa, o el 304 Turbo, no 304, sé, el Rolls Royce, etcétera, ¿no? O sea, los carros de nivel. El de Magnum. Y supuestamente eran los más chidotes. ¿Dónde sacaron el Cadillac 59 exclusivo para eso? Ay. Y era color rosa. Rosa fluorescente y tenía unas manchitas fluorescentes, ya estaban a finales de los 80, principios de los 90, muy de moda esos colores chillones que ahorita se vuelven a usar, ¿no? Y sí. Tenía unas como manchitas, como gotitas de pintura. Así. Los interiores blancos, las llantas de cara blanca. A mí ese carro me traumé. Perrote. Así. Lo compré. ¿Qué año corría, más o menos? 89-90. Ay, me atraganté por mentiroso. 89-90. Fui, lo compré, lo llevé a mi casa y me acuerdo que estaba en sexto de primaria, fíjate. Y lo abrí, anda, no manches, cosa tan maravillosa. Joya. Rápidamente, a fuerza de tanto pulirlo, le quité la mayoría de la pinturita esa que a mí no me gustaba, yo quería que fuera todo rosa. Yo no sabía que el Cadillac 59 se usaba rosa, ni que era el epítome de los alerones, ni que tenía este rollo que fue de los últimos Cadillac emblemáticos de Elvis Presley, etcétera, etcétera. No, yo no sabía nada de eso. Pero a mí me gustó mucho el carro y me la pasaba viéndolo cómo tenía esa coraza todavía cincuentera. Y esa forma de lanchón, hasta la fecha, claro. Pues la mayoría de mis carros han sido así lanchones. Y hasta la fecha me gustan esas corazas. Ese modelo es, no manches, de lujo. Importa, me lo chingué de jugar y me acuerdo cada raspón que le hice, me compré un esmalte fluorescente. Para restaurarlo. Que medio le daba el tono y ese servía como pasta y pintura. Y el otro color. Y ya, haz de cuenta que ya cuando estaba muy jodido, conseguí uno blanco. Lo abrí. Y le puse la coraza, pues también estaba muy jodidita. O sea, lo de abajo era del blanco, los asientitos. Nomás le cambié los asientitos y las llantotas de cara blanca de mi Cadillac rosa. Y ese otro Cadillac hasta la fecha ahí lo tengo. Y ese ahí está. Y anda, no, pero los carritos sí era chido, muy chido. Fíjate que tengo uno. ¿Tú no vas, sí? Ya, antes de que se me olvide. Ah, ok. Fueron de carritos. Antes de que se me olvide. Ok. Tuve uno que era de mis favoritos. Y hasta ahora que precisamente estábamos haciendo la tarea para este episodio, dije, lo tengo que mencionar. Era un Superman que volaba, güey. No es carrito. No es carrito. No aplica. No aplica. Yo tenía un carrito. De los 10 que tenía, güey. Ah, no, antes de que se aperre Arturo, porque dije, ya lo vi con todas las negras intenciones, güey. No. Entonces, era un Superman, güey, de una tienda, de una marca que se llamaba Mego. Y eran superhéroes de 12 pulgadas y parecían con su trajecito, de tela y todo el pedo, güey. Pero lo chido de esto es que tenían un cable, güey, con un motor que pegabas precisamente en el techo y daba vueltas, güey, y como pues prácticamente volaba, güey. Entonces, pues para mí, que era así como que pues estaba muy niño. ¿Perdón? ¿Tenía una hélice? Sí, y volaba, güey. Y era la chingonería, el maldito Superman. Y hay que ponernos en la época de que precisamente estaban las películas de Christopher Reeve de Superman. Entonces sí, era así como que la mega fregonería de juguete, güey. Hasta que se deshizo el pinche mono, güey. Hasta que lo desaparecí. Pero era de mis juguetes favoritos de esa época, güey. Estaba muy, muy padre. Sí, había de varios. Mi canal tenía el Superman. Así es. Sí. Eran chingoncísimos. Sí, ¿lo sobrevivió? No creo, fíjate, no creo. Digo, cuando fui por la retro tonka que traje el uh-huh año pasado, ahí mi mamá tiene todavía un bote de tipo de esos 200 litros, pero de cartón, ajá, lleno de juguetes desde que éramos. No mames, güey. Desde que no ni siquiera hablábamos, güey. Hay un par de cajas ahí todavía grandes, nomás que no sé dónde están, en la casa de mi mamá, donde hay juguetes de ese tipo, güey. No desconozco, mames, hay unos, wey, que ni me acuerdo, güey, pero es una maravilla de juguetes. Ahorita sí, tienes que hacer un día una excursión ahí, güey. Bueno, retomando el tema de los carritos. Ah, sí. Sí, sí, adelante. Yo le voy a seguir un poquito. No, nada, se iba a mencionar un Lamborghini que tenía, que ese era amarillo. Pero cuando lo pasabas por el agua caliente hirviendo, se hacía color negro. Y estaba muy fregón. ¿Qué año era ese? Bueno, no, ese sí tocó como en 1990, más o menos. 89, sí, es reciente, más o menos. Bueno, ¿tenías 10 años? Nuestros, 10 años. Sí, más o menos entre quinto. En nuestros estándares, ¿verdad? Porque nuestros estándares. Iván se quedó así como que. Y ese recuerdo que venía en una estación tipo car wash, donde exactamente le ponías, claro, todo, y ahí lo salpicabas. Y estaba, sí, padre, porque si le salpicabas nada más así poquito, quedaban las gotitas muy fregones. Arturito. Sí. ¿Cuál tuviste tú, güey? ¿Cuál carro era? Era un Lamborghini negro y, bueno, amarillo, y se pintaba color negro. Yo tuve un Lamborghini Countach de eso, pero era blanco. Ah, no, entonces y no se hacía morado. Ah, ese también estaba padre. El perrote. ¿Y sabes? El mismo tipo. Ahorita que sí, lo menciona, que lo padre de esto es que atrás de la cajita venían los 5 carros de la colección, por así decirlo, que cambiaban. Y pues obviamente ahí estabas con tu mamá de cómprame este. ¿Y era caro? No, relativamente. Eran de los carritos caros, pero no de los tan caros de Hot Wheels. Sí, exactamente. ¿Por qué no 100 pesos ahorita? ¿150? No, como 60 pesos. Ah, no. Porque eran los clásicos, no, que ahorita están como en 20 pesos. Ah, sí. Pesos. Los que están en 20 pesos y luego están los de 45, y este era del tercer nivel. No como los de Star Wars, pero y fíjate, sí. Y hay que recordar un detalle que a lo mejor a muchos del calibre de Iván y de Turi, pues nomás no van a ubicar. Pero en aquel entonces eran 20 mil pesos. Sí. 30 mil pesos. 40 mil pesos. Porque estamos hablando de la época donde no le habían quitado los 3 ceros a pues ahora sí que al peso. Y otra cuestión que estaba muy presente es que estamos hablando de los años 80, donde México realmente tenía crisis económicas muy ojetes, güey. Pero culeras, güey, donde de verdad ibas en la mañana a la tienda y tenían un precio, y al mediodía ibas y ya tenían otro, güey. Fíjate que yo me acuerdo mucho, el índice inflacionario estaba sobre el 46-52%, cosas arriba, infames. Recuerdo que una vez que se quitaba el nacimiento, envolvíamos en periódico las figuras. Ah, claro. Y al año siguiente, yo veía las los precios de, por ejemplo, de la Soriana, o de mi casa, o de los centros comerciales que había aquí, nomás era la Soriana. Y mi casa, ¿verdad? Que era chiquita. Mi casa. Pues sí, ¿verdad? Y era increíble lo que habían subido de precio, o sea, el doble o más. Mucha gente ya no valora, o sea, en el reflejo de estar diciendo que todo es culpa del gobierno, anda, o sea, la inflación es una cosa muy diferente. Sí. En este momento la tenemos al 2%, al grado de que en el 2002 un amigo compró muchas televisiones para poner su antro de videojuegos, y cada televisión sota de 29 pulgadas RCA le costó 2,900 pesos, y era lo más barato que encontramos. Y en este momento, o sea, ya casi 15 años después, una televisión, puedes encontrar una televisión más o menos de tamaño, ya de pantalla plana, y sí la puedes encontrar en el orden de los 4 o 5 mil pesos. Entonces ha sido insignificante lo que han subido las cosas. No, y por ejemplo, en ese caso, los sistemas de apartado eran la onda, güey. Simón. Porque los sacabas precisamente. Yo, por ejemplo, así me compraba los Thundercats. Porque precisamente apartabas con el precio que tenían en ese momento. Sí. Uh-huh. Y no los sacabas hasta que lo terminabas de pagar. No era como ahora de que, pues, ten tu pinche tele y llévatela y ya la vas pagando. No. Ahí le ibas pagando. Y luego ya que la completabas, ya te lo soltaban. Entonces, como que, órale, ya. Que era mejor así, ¿eh? Sí, la neta, sí. Yo así me compré, ¿sabes cuál? El ED206 de Robocop. No, mames, güey. Lo aparté. Ajá. Porque gigante. Ah, también había gigante. Estaba gigante. Astra. No, Astra. Era gigante. Astra duró bien poquito. Sí. 85. Fíjate. Y haz de cuenta que fui a apartarle de 206 porque dieron oportunidad de que fuera con el 10 o el 5%. Se pusieron bien. Y yo religiosamente iba a dar mis abonos de ese robotote. Y un día que fuimos al mandado, repito que yo cuidaba una tía, mulamente le dije que fuéramos a gigante. Hijo de la chingada. Casualmente, ¿verdad? Así, casual. Y luego, oh, ¿qué puedo hacer? Pensé que debía ya nada más 5,000 pesos. Pero en realidad debo 20. ¿Quiere? No, mi güero, yo se los pongo, no se preocupe. Ah, bueno. Sí. Me manché. Anda, güey, con ese chingado robotote. Siempre nos pasaba, yo creo que ya las nuevas generaciones no compran juguetes, pero ya ves que ahorita el juguete sí está perrote, está bien hecho. Y antes sí, güey, o sea, la portada era una fotografía, se veía poca madre, y sacabas el mono y sí estaba como 4 rayitas abajo. ¿4? Sí, este sí estaba bien, cumplidor, pero sí sentí así como que, ay, me estafaron, güey. No me acuerdo. A lo mejor era Kenner, fíjate. Una de esas. O Auriken, no me acuerdo, pero era un loguito azul, Kenner. Kenner o Auriken. Y ese eventualmente me lo chingué, por supuesto, jugando. Lo atascaste. Y jugaba, aquí era la nave de los aliens, la pura mitad de arriba. Y le ponía bonitos de plastilina chiquitos. Lo perrote era, antes que me lo chingara, uno de los monitos de los Dino Riders, que ahorita voy con ellos, le ponía con plastilina y le hacía la mascarita del Robocop. Y con un esmalte plateado, que lo venía en una farmacia cerca, que compré como 3-4 para ese fin. Lleno de plomo. Lo pintaba así. A huevo. Sí, a huevo. Y si no, nos morimos. Durito, Si no, nos morimos. Y customicé el monito para que fuera Robocop. Era sensacional verlos a escala. O sea, que el Robocop sí fuera más pequeñito. Y el robotote sí fuera un masacote. ¿Cuántos años tenías ahí? Como 10. No mames. De hecho, es la parte más chida de mi infancia, como a los 10 años. Es la que más recuerdo. Ahorita que mencionabas la calidad de los monos, tal vez en cuanto a la imagen no era muy buena, pero la calidad en cuanto a horas de juego que nos proporcionaba. Ah, no, no mames, güey. O sea, si lo ponemos en ese estándar, o sea, no hay nada que ver con los de ahora. Los Tonka que dijimos una vez, el Jeep Laredo y la camioneta Tonka. ¿Cómo se llamaban los Jeeps de plástico así, Ranger? ¿Cómo se llamaban? Renegados, güey. Eran la onda, güey. Y los podías desmadrar con palomas, güey, así en tu campo minado y todo el rollo. Ibas y te comprabas otro y no hay pedo, güey, vámonos. En el auto increíble, en un capítulo salieron 2 trocas monstruo. Y al final del capítulo, que logra que choquen entre ellas, porque pues desde luego eran imparables, dice al final del capítulo Michael Knight, les encargo esto, una ambulancia, guagua, y 2 grúas, y luego voltea a ver las trocas y dice, muy grandes. No mames, güey, yo me quedé traumado de la impresión de ver las camionetotas monstruo en acción. Yo no las conocía, las conocí por el auto increíble. Y en la Soriana venían estos Jeep Renegado, y vendían una camionetita de esas 4x4 hasta con su rollbarcito. Zanconcitas bonitas. Y también vendían un payloader, que yo creo todos tuvimos. Ay, que esos me encantaban. Entonces, de esas palas mecánicas, un payloader. La pala mecánica con su bracito de chango, tenían la lujosa y la otra pues era el puro payloader. ¿Cómo? ¿Payloader? Payloader. Payloader. Y le quitaba las llantotas al payloader. Hablando de eso, a ver, No te creas, es que... Y se las ponía a las camionetitas. Ay, se veía de poca madre. Sí, güey. Iba así por todas las casas, güey. Casi quiere llorar. Iba por todas las casas, así en la pared, rodando hacia donde chuleame vamos a caminar. Chuleame al renegado, güey, órale. Anda, güey. Y en las que eran cochero, que tenían portones profundos, pues eran como rampas y según brincaba, ¿verdad? Y en las que tenían tiroleado, de ese claro, que está así muy rasposo, pues sí, güey, el hinchi troca monstruos se la pelaban, güey. Ah, no, estaba sí, perrote, güey, es. ¿Jima? Qué chido, güey. El que sigue, el que sigue. Dale, dale, pues, dale, dale. Bueno. Siguiendo un poco, nomás para seguir un poco con lo de, de las autopistas, yo nada más recuerdo haber tenido dos, una de los Slicer de Hot Wheels, que son vehículos de 1.64 con pila recargable, y ahorita son muy cotizados esos carritos. También como sus pistas, porque eran unas pistas bastante anchas, no era la común, la naranja de un solo carril. Esta era para cuatro carriles y se hacían las carreras de lo que duraba la pila. Eran carros muy veloces. Y la otra fue el salto suicida mortal de Lili, en donde eran dos vehículos a cuerda, en donde tenían una base, en donde tú les dabas mecánicamente cuerda a los vehículos, y tenían unas rampas de color naranja que pasaban una sierra. Y cada vez que pasaban la sierra tenían una paletita y la sierra daba vuelta, caía el carrito y daba vuelta otra vez. Estaban muy chidas esas autopistas. Por ahí de tener algunas piezas aún. Y de gustos, para hablar de otro ya hizo juguete. Estoy combo ¿Eh? Ya hiciste un estoy combo. Estoy combo. los Transformers fueron unas de las... perrote, fíjate, te había rematado. Y la telía la estaba guardando. esos son de los juguetes favoritos por mira, mí. Solamente voy a decir una palabra. Optimus Prime. Sí, con ese todo, yo creo que es el santo grial de todos nosotros, los pobres. No, yo siempre quise Megatron. Megatron estaba muy chido también. El primero que me regalaron fue el avión Starscream en un... Starscream. ¿Ves cómo eras fresa, güey? No, no puedes decir, fíjate, que no, güey. Esos eran de los carotototes. Pero de a madre, güey. Eran caros. Sí, eran era caros. Casi un riñón de tus padres, güey. Simón, wey. Y haz de cuenta que había una tienda de revelado de fotografía. El Optimus, ahí el de Llano. En de Llano. 20 y Francisco y Madero. Eran como 350,000. Ahí era el único lugar donde tenían al Optimus Prime en exhibición. Yo no conocía la pinche juguetería esa que no, ustedes dicen. No, también en donde en estaba. En Britania. En donde estaba también en la bodega del juguete de Soriana, que se ponía en diciembre. Tampoco allá me llevaban hasta allá. No. Y haz de cuenta que yo ahí veo el Optimus Prime fuera de su caja, abierto. No, era el chisguete grueso. Ese y el Castillo Grey con los DC, que los DC mucho. Luego tuve el Castillo de Grayskull y vi que valió madre. Pero el Optimus Prime sí estaba perro. Sí, tenía un pinche trailer de esos chatos. Llanta de goma, anda, con no, dibujo. No, no, no, no, era la cosa más chingona del universo perrote mundial. Ya. Y luego, ¿cuánto costaría precio ahorita ese Optimus? Unos. Es que hay 1500 pinches pesos. Pero el 1500 es la reedición. Ahorita no, un pero te digo, vintage. O sea, una prox. Un vintage así bien conservado. Sí, eso, en aquella época, ¿cuánto costaría ahorita? No, pues sí, sé. Todo el mundo entendió la pregunta, cabrón. A ver, sí. ¿Cuánto costó? Sí, 1500. No, sí, estaba caro. Sí, sí, sí, una mamada. Porque el Optimus de esta generación sí sale en eso. Y luego haz de cuenta que seguía en orden de importancia. Los aviones eran casi como el Optimus, claro. Más que era el Optimus. Y luego los aviones casi costaban eso. Y luego las pinches ambulancias eran las que estaban al alcance de muchos, pero seguían siendo caras. Y luego ya para los pedorros piojosos como uno, güey. Estaban unos pinches blistercillos, vale, pa' pura chingada, que era el Bumblebee, que era un bochito amarillo. Ah. Y era un jipecillo con una especie de camionetita verde. Y eso fue todo lo que yo tuve de los pinches Transformers. Pero te brincaste los dinosaurios. No, no, es que eso voy. Esa parte. Los pinches Transformers fue todo lo que tuve. Y hasta me esperaba en la caricatura que, mira, mira, así salió el que yo tengo. Y en mi salón. Te alucinabas. Sí, había puro niño pedorro, que pues sí, también traía puro esos chiquitos. ¿Dónde salieron los Dinobots, güey? No mames, güey. No, así. Yo siempre tuve muy marcado. Me gustaban las alipuchas, las alimañas, los dinosaurios y en general todos los animales, ¿eh? ¿Sabes en cuánto anda aproximadamente un Optimus Prime ahorita? Sí. Original de esa época. Sí. En 2000, $795. ¿Dólares? ¿Dólares, güey? Dólares, güey. No, y te pateo tu casa de muñecas, güey. Deme dos. Ahí te va. Los Dinobots. Aquí yo recuerdo al Grimlock, al T-Rex, que tuve dos. Anda, me encantaba. Cuando ya me chingué al primero, que le quebré los bracitos. Lo forré de plastilina moradita. E hice un dinosaurio, entre comillas, realista. Ah, con todo jugar la plastilina, como tres que menciono. Sí, los customizaba. Y luego, al nuevo. Pimpeaba mis juguetes. ¿Eh? Como Rafita. Al nuevo, sí, pues ya era el robot. Que también jugaba, que era la nave de los dinoplatíbulos. De los tiranos. Y luego, tuve un estegosaurio, que creo que era el más común. Y el triceratops era muy raro de verse. Y yo me acuerdo que con el señor Pedorro, que hasta la fecha ahí vende dulces y cigarros en la Plaza Cuarto Centenario después de que tumbaron el CERC. Simón, él llevaba, se me hace que el brontosaurio, pero no estaba seguro si lo hicieron. Entonces chequé en internet y vi un video en YouTube donde un culero hijo de su pinche madre tenía los cinco y el pteranodonte, que yo jamás lo vi, en perfecto estado, exactamente así como lo recuerdo. Del mismo color, con el mismo laqueado, las mismas estampas, y son chinos, güey. Y venden, son exactamente iguales. Lo que pasa es que la licencia es china, de esa primera generación, y se quedaron ellos con la fórmula de hacerlos y hacen reproducciones exactas de los Transformers. Las cajas son exactamente iguales. Son Takara Tomy. Y yo originales. Vi toda la colección de los cinco Dinobots en $2,500. Hasta le voy a decir a Alberto que se los trajera. No seas mamón. Y el Optimus Prime cuesta entre $800 y $1,200, depende del vendedor. Exactamente el que recordamos, con las llantas de goma, el trailer, exactamente. Traigo la foto. Y son de metal, güey. No seas mamón, ese sí denos dos, güey. Si se puede, nos organizamos. Yo sí quiero los pinches Dinobots, ¿eh? Optimus Prime, güey. Sí, Optimus. Hay que comprar. De hecho, el Berna le habíamos pedido el Optimus, la versión de Takara Tomy, que viene con la Matrix y todo el rollo, y salía pues más de $3,000 el puro. Le voy a pasar un link de las páginas. Con micro. No. ¿Cuánto costaba un Dinobot en su época infantil? Que finales que de los 600. Dinobot. 80. Sí, o sea, para traducirlo aquí, 90? Como 600-700 pesos. ¿De ahí a principios de los 90s eso? No. Finales de los 80s. Mediados. 80, mediados. Era en los 80s. Era mediados. Sí, pero son del 84, 85. Y fíjate, yo al Devastator lo fui haciendo también de manera individual. Lo empezaron, lo vendían en el paquete, que será el carote, pero también salían en un blister. En un blister empezaban a vender todos de manera individual. Y así fue yo como me fui apañando todos y ya hasta que lo armé. Pero sí salió un poquito más caro, pero pues cuando no tienes, pues ahí lo vas apañando poco a poco. Y sí, muy chingón los Transformers. Los actuales no me gustan tanto, No, están rojetes, güey. Pero sí, los anteriores sí se me hacen. No, no están ojetes. Del lado oscuro de la luna, no sé cuál película sea, ni me interesa. Uh-huh. Sale un pinche robotote grandotototote, que era el equivalente al Devastator. Ajá. No mames, güey, el mono sí estaba bien perro. Sí. O sea, el nuevo, sí era un pinche masacote grandotote. Un amigo lo compró, que es primo mío, pero me cae gordo el güey. Y se escucha así. Entonces, todos los ruidos. Pero estaba perrote, pinche monigotote, por el tamañote infame que tenía. Están chidos. Sí. Muy bien, Gima. Transformers. Bueno, yo les voy a platicar de un juguete, un mono de llave por el 72. Como del 74, más o menos. Primero salió en su versión gringa y luego Lili Eddy lo reprodujo. El mono vudú. Era el hombre nuclear. Ah, sí, güey, no, era chingoncísimo. Él estaba perro, güey. El coronel Steve Austin en muñeco de acción. ¿Qué me diría? Unas 12 pulgadas probablemente. Sí. Con su pants rojo, sus tenis rojos, tipo Adidas. No eran Adidas, pero tipo. Tenía su ojo, el ojo como biónico, lupa. Era una lupa, sí, ¿no? Era una bilupa, que veías allá todo distorsionado. No veías ni madre, güey. Sea, tenía en su brazo dos inserciones. Bueno, es que hubo dos versiones. en la versión más reciente, tenía en sus brazos dos inserciones que asemejaban pues circuitos electrónicos, ¿no? Sí. Una cosa así. Y estaba cubierto ese brazo con una especie de manga de como látex, como de guante cirujano. Sí, como imitando que era la piel. Entonces le arremangabas ese látex y se veían los circuitos, ¿no? Y luego atrás traía un botón que le aplastabas, chiqui, chiqui, chiqui, y levantaba un motor, traía un motor como de carro, ¿no? Como si estuviera levantando muy cabrón. Exacto. Entonces se lo ponías en la mano y lo levantaba, güey. Y había una versión nice. Desconozco si Lilady lo trajo aquí a México, pero eso la vi en la versión gringa, llegando aquí a Durango, que era una cápsula donde abrías la cápsula y en esa cápsula había una cama y ahí ponías al hombre nuclear y lo conectabas con una serie de mangueras y tenía ahí como que unas calcomanías con, pues como controles, ¿no? Ahí le dabas el mantenimiento al hombre nuclear. Obviamente, digo, no sé ni cómo se llamaba ni cuánto costaba, simplemente lo vi alguna vez, pero ese mono, sensacional. Por dentro estaba unido sus brazos, su tórax, su cabeza, todo con unas ligas negras. Alguna vez, por el uso, desmadré el sistema de ligas y allá en, no sé, en la Condesa, en la Roma, por aquellos lugares en Ciudad de México, había un hospital de juguetes. Entonces ahí llevó mi mamá el muñeco. Fíjate, me acuerdo perfectamente. Llevó el muñeco. Estamos hablando ya a finales de los 70s, eso. Después de que a finales de los 70s me lo compraron. Finales de los 70s lo llevó a reparar. Yo fui con ella. Y ahí dejó el mono. Dije, pues repara todas las ligas. Nos regresamos a la casa. Y en algún momento llegamos a un Woolworth. Tipo, era como un Sambo's, una cosa así. Y me compró un póster de unos Stone Troopers. La escena de cuando va la princesa y Luke corriendo antes de llegar al voladero. Ya ves que es un túnel hacia abajo. Bueno, es un pasadizo hacia abajo y ahí aparecen tres Stone Troopers disparando. Ese era el póster que me compró. Me lo compró. Y luego llegamos a la fuente de sodas de Woolworth y compramos unas jamaicas o unas horchatas. Y nos fuimos a la casa y ahí se me olvidó el póster en la barra. ¡Tú! ¡Ah! ¿Eras qué pinche coraje? Jamás se me va a olvidar el coraje de que dejé. Y yo le echaba la culpa a mi mamá. Es que tú. Dije, era tu póster, güey. Tú lo olvidaste ahí, cabrón. Era tu responsabilidad. Plop. Todavía grande ya aquí en Durango, me hacía la idea de que en mis cajas de la mudanza, ahí venía mi póster. No es cierto, güey. O sea, lo olvidé allá, güey. Y jamás, o sea, nunca lo pude volver a comprar ni a recuperar. Pero bueno, ahí está la historia del hombre nuclear. ¿Alguien lo tuvo aquí? Yo. ¿Qué te parece? Ah, era la chingonería, güey. Era una chingonería, ese mono me encantaba, güey. Sí, era fregoncísimo. Y curiosamente, yo también me lo chingué con las ligas, güey. Sí, y en una de las vacaciones que fuimos a México, también lo arreglaron. Yo creo que igual lo arreglaron ahí mismo, güey. Hospital de juguetes. Se lo llevó mi tío y ya regresó con él ya arreglado y todo el pedo y como nuevo, güey. Vámonos. Muy famoso, ¿no? Sí, era muy chingón ese. Pero ¿en dónde estaba? ¿Qué? ¿El hospital? Te digo que estaba allá por la Condesa, por la Roma. Órale. ¿Aquí nunca hubo nada parecido? No, no sé. Un intento fallido, ¿verdad? Sí. Ah, no, pero ese era de anteojos. Ah. Saludos, Javier Córdoba. Eso se grita. Bueno, pues grandes, grandes momentos con ese hombre nuclear, ¿no? De mitades de los 70s. Adelante. Cuenta la leyenda. Cuenta la leyenda de que Fisher Price tenía juguetes de acción. Y uno de los que más me gustaba era el castillo de Fisher Price. Era una chingonada ese castillo, pero chingonada ese castillo. Era uno rosa, ¿no? No. No, no, no. Incluso tenía, no, sí, tenía pasadizos, tenía, sí, hijo de la chingada, fantasmas. Tenía su cuentito, sí, levadizo con cadenita, ¿verdad? Sí. Hijo de la chingada, sí. ¿Cuál era ese? El castillo Fisher Price. ¿Pero qué? Tenía pasadizos, tenía fantasmas, güey. Y había un dragón de Fisher Price que comprabas tú aparte, ¿cuántos años tenías, güey? Puta madre, pues tendría que unos 10, bueno, ya estaba mucho, grande, o menos, unos 8, entre 8, 10. Ese me lo traje de México precisamente, porque pues parte de mi familia vivía allá, entonces cada verano era, de, era ir para allá, entonces era una chingonada, güey. Y además tenía, bueno, siempre quise el dragón que venía y que le hacía el complemento al castillo, y era, no, no mames, era una chingonada ese castillo de Fisher Price. Que ahorita que dices que lo traes de México, en esa época de primaria que me tocó ya estar aquí, pues yo venía de la capital, güey. Aquí no había ni madres, no, no había, no había nada de eso, güey, olvídate. Como tú dices, lo máximo que había era la Soriana, y abajo estaba mi casa, y así se llamaba la tienda, ¿eh? No, sí, sí, sí. Mi casa, tu casa. Luego la casa de Arturo. Y sí, estaba así paupérrima la tienda del Seguro Social o del... del Fogiste, la Conasupo. La Conasupo, exacto, uh-huh. Sí. Pero ahí no había nada. Ah, no, la tienda del IMSS. No, las pensiones, ¿no? Sí. Pensiones también. Pensiones, sí, también. Pero eran unas tiendas, o sea, era, genéricas. Era una tienda de abarrotes, güey, sí. No manches. Entonces, había como tres estratos en cuanto a eso de los juguetes. Los que tenían idas frecuentes al Paso. Sí. Por ejemplo, Liliana iba mucho al Paso, ella iba al Paso allá a comprar sus pinches juguetes y sus dulces. Era de fresa, pues. Y ahí te dabas cuenta que había juguetes que aquí ni siquiera conocías, güey, olvídate. Por ejemplo, sobre todo el tema de Star Wars, ¿no? No, aquí pues no aquí había lo, nada. Yo más si conocieran los monos. Ay, cabrón. Qué femenino, güey. Era similar. Era muy tenemos aquí una imagen del castillo de Fisher Price. No encuentro, no encuentro uno de esa época. Ese es uno ya de versiones mucho parece. Más, pero era parecido porque lo abrías precisamente. Lo que quiso decir Jorge es que no encontró la versión masculina. No. Pero tenemos aquí la casa de muñecas. Rosita, fresita, güey. Sí. Este es uno más reciente. No, la verdad. Deja, encuentro a ver si encuentro uno más moderno. Estaba esa versión, ¿no? La gente que iba al Paso. San Antonio no existía como tal, no. Era el Paso. Era el Paso, sí. Y luego, pues los que veníamos de la capital o de otras ciudades grandes, los que venían de Guadalajara, pues que era ya lo que salía en Chabelo. Aquí en Durango no había lo que salía en Chabelo en los 70s, eso no existía, güey. O sea, olvídate. Y si era, pues de repente era, de alguna manera, no era frustrante ni mucho menos, al contrario, te causaba mucha admiración. Y eran otras épocas, güey. O sea, no existían esos sentimientos culeros como hay ahorita de muchos niños, incluso de sus papás, güey. Y pues la gente era muy compartida. O sea, sí. Por ejemplo, en la escuela donde yo llegué aquí a Durango éramos 16, güey. De niños y éramos bien poquitos, güey. Entonces, bueno, éramos 9 niños y el resto de niñas. Entonces, pues hacías tu bolita fuerza y compartías, güey. Por ejemplo, yo llegué aquí nadie jugaba fútbol, güey. Aquí eran beisboleros, güey. A todo lo que da, y también básquet. Entonces, pues me adapté, pero sí era una especie de sufrimiento, porque, por ejemplo, mis primos en México, pues tenían todo lo que salía con Chabelo, güey. Todo lo que salía con Chabelo. Y si querías Fayuca, pues olvídate, había. O los que iban al Paso aquí, pues te traían juguetes, traían los tres mosqueteros. ¿Te acuerdas los chocolates? Uh-huh. Tres mosqueteros. Ah, sí. Y el Baby Root. Exactamente. Todo ese tipo de, uh-huh, de fayuca. El Butterfinger de los Simpsons. Exactamente. Ah, el Toblerone, güey. Era mi. El Toblerone. Sí. No mames, güey. No, pues ese se conseguía chocolate con miel, güey. No se puede pedir más, güey. No. No hay mejor combinación, güey. Anda, goloso. Que por cierto, hace poco descubrí que siempre lo partimos mal. Viene un video de Facebook que se partía hacia adentro, no hacia afuera. Ah. Y te salía el triangulito perfecto. Ah, ¿verdad? Por ansioso, cabrón, ¿viste? No, yo me los comía como los cocodrilos, güey. Nomás donde cooperas en el Simón. No importa el triangulito. No, y el cartón sabía culero, pues no hay pedo, güey. Olía rico. Vámonos, sigo yo. Adelante, Jorge. ¿Cuál, Jorge? No, sigo ya, yo. Sí. Después de su castillo femenino, que yo nomás les quiero decir una cosa. Mi primo tenía un castillo perrote, güey, pero ese sí tenía hasta su... como donde paraban los monitos, sí. Muy bien hecho, quién sabe qué marca sería. ¿Qué marca es el castillo que dije que ahí tengo? ¿El qué? Exin. Exin, exactamente. Pero el Exin sí se armaba, y este sí, sí eran, o sea, eran así las plaquitas del castillo, y se iban ensamblando. Está más chido el Exin, ¿no? Y con todos mis castillos que junté, tengo uno de base de 1.20 m x 1.20 m. Ah, perro. La torre del homenaje se alza a 90 centímetros de alto. No, pues estaba perrote. No, ahí lo tengo, güey. Híjole. Le faltan unos detallitos, le faltan algunas, barditas que le voy a hacer con el PVC, güey. Nada, güey, pero sí tengo un castillo ridículamente mamalonzote. O sea, sí, reta, sí superé ese trauma. Jamás creció. Ya, o sea, que no puedo tener ese pinche castillo Exim. Huevo. ¿Cuál era el más grande? No, pues 45 por 45. 1.20 por 1.20 por 90 de alto. Triple, güey. Simón, así. Siete torres. Y luego tiene todo, güey. O sea, tiene el salón de baile. Tiene lisa, güey. Tiene jardines frontales, gárgolas. Calabozos. Perro. Todo. Pozo, tiene las caballerizas. Puente colgante. Y su torre del homenaje. Todo, tiene todo, güey. Sí, sí. ¿Te aplicaste? Sí, pues para desquitar un trauma. Total, ahora sí voy a hablar hasta que se me va a hacer, cabrón. Lo he dado en abonos. Y esta noche nos encontramos. Era la última ronda, güey. Continúa, Jimmy. No, ¿cuál pinche última ronda? Por eso dejé. ¡Estoy combo! Me voy a regresar en el tiempo al Estoy Combo. Porque. No, ¿cuál pinche de hecho? Ni madres, güey. Es esta y otra, ¿no? Ni madres. Los Dino Riders. Esos fueron. Mira. Mi mayor trauma. De toda la vida, güey. Así. Para mí, los Dino Riders fueron. El mejor juguete que pude tener. Los descubrí en la tienda de Britannia. La tienda de Britannia era una tienda fresona, muy del estilo de Sears, una tienda departamental que estaba pues en la Plaza de Armas, estaba en una situación muy céntrica. Un domingo que nos llevaban a misa y al Templo del Sagrario, San Juanito de los Lagos, justo enfrente de esa tienda. Ay, pues de qué vamos, ¿no? Y fuimos a ver porque ya habían cambiado la decoración, pues ya presintiendo la inminente llegada de la Navidad. Entonces pues ya como que sería como desde agosto empezaban a hacer sus movimientos pasando el verano. Y renovaban los aparadores dos veces por año, también en Sears, antes de que fueran los vidrios negros. Enfrentito. Cuando todavía existía. Ahí. Y atravesé la calle y no mames, güey. Veo dinosaurios de una calidad perrota, y van a ver ustedes las fotografías de la mayoría los conservo, algunos otros los he adquirido ya en los tianguis y compré el quentrosaurio por Mercado Libre. Y voy viendo los dinosaurios con armadurita, con los monitos así a una escala pequeña, o sea, un monito chiquito que a mí siempre me gustaban así los muñequillos más chiquitos. Sería proporcional. Y dije, no mames, ¿qué es esto? Y ahí decía, Dino Riders. ¡Ay, cabrón! Y una de las cajas estaba volteada y la contraportada tenía el póster con todo y dije, los quiero todos, todos, o sea, yo los quiero todos, o sea, fue el primer deseo intenso de mi vida. De ¿era caro? Los más caros que habían existido. No mames. Sí, o sea, Optimus Prime no era nada comparado con el costo del T-Rex de los Dino Riders. Pero yo me traumé, güey, así me traumé. Resulta que esos dinosaurios eran del Museo Smithsoniano o del Carnegie de Historia Natural. Creo que del Smithsoniano. Y ahí los vendían porque supuestamente eran los más, perfectamente detallados de la época. Hay algunos que se alcanzan a rescatar, como el pterodáctilo. Eso se me hace decente incluso para los de papo que tengo ahorita. Pero... no, pues los demás ya no. Lo que tenían en particular es que los dinosauritos tenían el ojo de vidrio amarillo con el centro negro. Y a mí me dio una impresión muy realista. De esos, vida. Esos dinosaurios. Llegamos a la Soriana y ahí ya los pude ver en todo esplendor. Ahí sí surtean de a madre. Anda, fue en 1988 cuando llegaron. 88, 89, 90. No mames, güey. O sea, yo los vi, dije, no mames. Ahí abrí la cajota. El blister, la caja, se abría de una ceja y podías ver el dinosaurio sin la armadura, las partes de la armadura y los monitos que lo acompañaban, o sea, vívidamente. Que traía un acrílico ahí. Y era un madral de accesorios. Anda, no mames, yo estaba enamorado del T-Rex, así yo no podía creer que hubiera un juguete tan perfecto y tan maravilloso. Me esperaba en Chabelo. Las pinches 4 horas que duraban, nada más para que pasaran el comercial. Ya van a anunciar, ya me valía madre el pinche programa, ¿eh? Ya van a anunciar. Y de repente decían, domina el poder de los Dino Riders. Y empezó el comercial, no mames, que se veían porque eran de acción, los grandes eran de acción. Entonces movían las patillas y giraban la cabeza. El T-Rex, por cierto, ya lo he dicho en otra ocasión, es el de Toy Story, o sea, es esa forma de T-Rex. Estaba feote. Pero a mí se me hacía, sí, no mames, no es que con la armadura, no mames. Estaba traumado. Lo tomó mi papá, costaba 357,000 pesos y fracción. Cuando vio a mi papá que había un juguete de 357,000 pesos, me dijo, no mames, güey. ¿Es imbécil o qué, güey? Decía, es, eres adoptado, güey, no te voy a tocar eso. Es casi toda mi quincena. Y mi papá era recaudador de rentas, entonces... Calculen ustedes cuánto era 350 mil pesos en aquel entonces. Lo voy a poner así de sencillo. Cuando llevábamos el mandado de la semana a la despensa, no pasaba de 10 mil pesos. Cuando agregábamos zapatos o una prenda, así, un extra, que rebasaba los 10 mil pesos, mi papá desembolsaba los incambiables billetes de 20,000. Y era una mamada. Hasta nos daba miedo, cabrón. Así que fue demasiado. Calculen ustedes cuánto era 357,000 pesos. Era una mamada. Le seguía en rango el Diplodocus. Costaba 211,000. Y ya de ahí caían entre 80,000 y 70,000 pesos. Y los más pedorros costaban sus 30,000, 35,000. Ahí estoy haciendo yo mis vaquitas. No, no mames, o sea, yo chambeaba. Bueno, desde entonces tenía 10 años, ¿eh? El primer año me la pelé. Pero todavía el último año, que todavía aquí venían retrasadillos, sí chambeaba y ni así pude comprar los chingados dinosaurios. No, ni uno, güey. No, sí tuve 7. ¿Los más, los básicos o los baratos? Sí, entre comillas. Sí, claro. El frustre fue que al año siguiente, en el 89, los descontinuaron y ya valió madre, güey. No, lanzaron el brontosaurio, que era ridículamente más grande que el T-Rex. Y más caro. Muchísimo más. Híjole. Y mi tía se fue al paso. Claro. En compañía de otra de mis tías, que todavía anda, me dijo, vigía Carcamán, todavía te odio. Y llegó y me regaló un chingo Viewmaster, en alguna ocasión lo había dicho. Claro. Y yo dije, ay, también mi tía trajo otro pinche Viewmaster que tuve con 24. Y luego dije, es que le iba a traer uno de los dinosauriotes que le gusta, el de cuello largo. Pero la caja estaba muy grande y estaba caro. Entonces, yo se lo iba a traer, güey. Pero me dijo Tommy, mi otra pinche tía, la vigía Carcamán, que para qué se lo llevaba, que era muy egoísta. No, ese es el Diplodoco. Hay otro más grande, el Brontosaurus. Me dijo que pues para qué... Te lo compró. ¿Para qué me lo...? Pues sí, me lo llevaba nomás a mí, que mejor algo que disfrutara toda la familia. Hija de la chingada. Y por culpa de esa pinche tía no tuve mi brontosaurio. Mira, me di de topes. Aquí está. Se me quitó cuando compré el de Horizon, el de modelismo de Jurassic Park. Y yo creo que ya lo voy a acabar de superar con el Sideshow, que todavía sigue varado, güey, allá. Pero en fin. Y es que hay que también resaltar, es que los 80 fue una época completamente bizarra en comparación a lo que vivimos ahorita. Porque, por ejemplo, en aquel entonces, muchos de los juguetes que pues que llegaron a nuestras manos, llegaron como fayuca, güey. Sí, porque no había el tratado de libre comercio ni nada. O sea, de que sale un juguete de Estados Unidos y vas y lo compras y no hay pedo, güey. No, en aquel entonces, no, eran los juguetes en México y los juguetes allá. Eran pedo completamente diferente. Sí. Sí, o sea, era un pedo. Entonces, por ejemplo, si te traían juguetes de pues de Gringolandia, güey, pasarlos era un verdadero pedo y pesadilla. Entonces, ¿qué hacían? Les quitaban las cajas, sí, y te traían el juguete, güey. El contrabando de juguetes era todo un negociazo, güey. Sí. Había gente que iba específicamente nada más a comprar juguetes. Yo me acuerdo mucho, por ejemplo, con los de Star Wars, que les quitaban los blisters, güey, sí, y los metían en los calcetines, güey. Sí. En los calcetines del equipaje para traerse monitos a lo pendejo de monitos. Y claro que tú querías el blister porque venía la foto de la película donde venía y el monito. El checklist. Exactamente. Y pues, que te dan el monito. Pues, bueno, ya ni modo, ni pedo. No, pues estos sí venían con todo lujo. Todo el mundo los trajo, Le metieron mucha lana a esa colección. Anda, güey, pero había una tienda que fue parte de la conquistadora de una ferretera que vendían de todo aquí en Durango. Y allá en la mera esquina de Madero y 5, hacía una tienda que vendía muchos juguetes. ¿A dónde? Y ahí tenían Dino Riders. En la escolar, una papelería, tenían Dino Riders. En mi casa, en todos lados había Dino Riders. Menos en tu casa. Fíjate que me compraron el anquilosaurio. Antes, creas, no, no es cierto, eso no lo tuve. El pterodáctilo, que me gusta mucho y tengo tres. Y ese lo disfruté intensamente. Y luego el Strutimimus, que también van a ver en las fotos. Y luego tuve así dos, pocos. Tres. Hasta la siguiente vuelta, el siguiente año, que yo seguí traumado, me compraron el Dimetrodonte. Y yo ya me compré el Paquicefalosaurio haciendo la misma operación que el ED206. Que se me hace que fue antes, ¿verdad? Primero fue el Paquicefalosaurio y lo voy a comprar el ED206. También dije, ay tía, me falta la mitad. Sí, yo lo pongo, no se preocupe. Y compré el Paquicefalosaurio. Y poco a poco me fue haciendo de los que van a ver ustedes, que básicamente los tengo todos, salvo los grandotes, que ya no me gustaban tanto. Pero era un placer desearlos, soñarlos y tenerlos. Como se pueden dar cuenta ahorita, yo jugaba mucho con la plastilina. En mis libros de dinosaurios venían los eriops, que eran como unas salamandrotas, y con las pastillitas esas de salón les ponía los ojos a los eriops que hacía de plastilina para que parecieran Dino Riders. Y me imaginaba que esos eran así como las fuerzas de asalto, ¿no? O sea, hasta los dientes así más pequeñitos. Y de ahí me puse a hacer un montón de dinosaurios de plastilina, que ahorita me sé la anatomía de los dinosaurios porque los tengo muy practicados. Bien estudiado. A todas horas pensaba en ellos, jugaba y los hacía en chiquito. O sea, hice como 20,000 veces el T-Rexito y el Diplodoco en chiquito de plastilina. No, no mames, o sea, los Dino Riders para mí fueron el tope. Y los íbamos a buscar a la Soriana, por ejemplo, nomás para verlos. Sí. O sea, ver las cajas ahí. Cuando íbamos al mandado, yo trepaba el pinche T-Rex, lo abría, y todo lo que duraba la compra del mandado, yo seguía viendo al pinche T-Rex. Yo empujaba el carrito. Y ahí me iba pasando el T-Rex. El Plaquerias, ese es de que lo vi, me gustó mucho. El Protoceratops también, ese no lo tengo. Pero el Plaquerias sí lo compré. Ah, ya estoy chillando. El Plaquerias sí lo compré, y ese, a pesar de que era de los, entre comillas, humilditos, a mí me gustó mucho. El Dimetrodonte era de los lujosillos y sí lo tuve. Oye, habían unos dinosaurios que disparaban discos. Ah, sí. Ay, sí, pero no me acuerdo cuáles eran. Porque yo tenía un tiranosaurio de esos que disparaban discos. Y les ponía los disquitos, ¿eh? Y los disparaba por el hocico. Pum, pum, pum, pum. Y había de varios tipos, pero nunca me acuerdo cómo chingados se llamaban, güey. Ni cuenta. Ay, y este güey los tiene y no sabía que eran Dino Riders. No, güey, pero ese sí fue mi number one. De hecho, recuerdo la época perfecta, así inmaculada de mi infancia. Irónicamente, ya no era tan infante. Fue entre los 10 y los 12. Ahí era cuando yo apreciaba mucho los juguetes, me gustaban mucho. Y los que tengo. Y aparte es que yo a los 11 años empecé a trabajar. Y hasta la pinche fecha me he parado. ¿En el 86? No, ya como en el 88. Tenía 9. Y ya hasta septiembre cumplí 10. Entonces, 89, 90. El 91. Anda, esos años los recuerdo, cabrón. Padrísimo. Y es, los Dino Riders tienen ese sabor de nostalgia. Íbamos los viernes a San Agustín. A veces mi papá se pichaba una hamburguesa. Y luego íbamos y yo me quedaba a cuidar a esa tía. Y ya llegábamos y pues era cuando veíamos la pinche hora marcada y la casa al final de la calle y todo. Y yo tenía una maquetita en una tabla, ahí hacía los dinosauritos y pues mi tía pues fue maestra y tenía muchos libros de biología y venían algunos dinosaurios así. Esa parte era sensacional, coronada por el deseo infame de los Dino Riders y por la gloria de tener algunos, ¿eh? No, güey, no, esos fueron mis juguetes. Híjole, epítome. Qué maravilla. Dale, Ponchoreto. Tu último. Ah, caray. Esperen pronto una segunda parte. Ah, qué caray. Elige. Oye, bien. No, elige bien. Tres, güey. No. Sí, ¿qué es eso? No. Oh. Híjole. Muy pronto la segunda parte. Sí, güey, bueno. Se quedaron un chingo. No, los de plastimar. Madre, güey. Sí, güey. Exin. ¿Te acuerdas? Bueno, creo que me tendría que ir por los de Mask. Que los demás eran carritos tipo Transformers, convertibles. Y exactamente tenían unos, los monitos eran de alrededor de unos 10, 15 centímetros máximo. Eran bastante pequeños. Pero en este caso tenía, más pequeños. Ya estamos aquí exagerados con los tamaños de 15 centímetros. Que lo que más me gustó de esto es que yo compraba los monitos genéricos del Samstuario, de plástico corriente de chafa, y yo jugaba, en aquel entonces teníamos un rancho donde me llevaba los carritos originales con los monitos originales, y ahí en el rancho nos vendían barrenos y palomas. Entonces los monitos de plástico genéricos, yo gente, era así, wey, como que corte, cambiamos los genéricos, le poníamos la paloma y volaban todos. Era exactamente como, con los, como Sid, el de Toy Story. Haz de cuenta, y exactamente ahí poníamos, a ver, ahí poníamos los jeeps, los renegados de plástico. Y recuerdo que siempre terminaban quemados, achicharrados, sin llantas y todo, precisamente por esto, porque en el rancho ahí los enterraba con barrenos. Y en aquel entonces teníamos barrenos de los conejeros o ardillones, que se suponía perrotes, que wey, sí, esos eran para matar a un animal. Y era con lo que me divertía en aquel entonces. En mi caso marcó mucho mi infancia, porque era cuando ya empecé, ahora sí que, como decía Stoico, a disfrutar de mis juguetes, porque hacía cuevitas ahí en el rancho y hacía un chorro de cosas, donde ya tenían caminito, ya tenían todo. Y sobre todo donde hacíamos la combinación de X juguetes con sigue otros. Sigue el pleito con el micrófono, como pudieron escuchar. Todo el Jima episodio. Versus micro. Sí. Y va ganando Jima. Asalto, brudos. En aquel entonces yo tenía un helicóptero y un jet, que eran de, creo que se llama Venom, el sargento. Y obviamente, al igual que casi todos nosotros, en el momento en que salía la caricatura y empezaba el tema, pues obviamente ahí todos nos reuníamos, todos los primos nos reuníamos ahí con cada uno de los que teníamos. Y la ventaja es que cada uno de estos monitos tenían la virtud de que era una lancha, un helicóptero, un carrito. Que ojo, si los buscan ahorita van a pensar que estábamos, pero si en el hoyo, porque están horribles los juguetes. Pero en aquel entonces están chidos, siguen estando perros. Okay, no, y la pues caricatura muy bien hecha. Sí, a mí me gustaba. Estaba muy padre. Muy bien. Tu último, Arturo. Excelente. Yo tenía Rino, fíjate. Pero mami, por ahí. No, pues yo me quedaría entonces como último juguete de aquella época. Son los que traigo ahorita. Los de G.I. Joe. Tuve un chingo de estos juguetes. Me gustaba mucho, y más porque bueno, aparte de que me gustaba mucho la caricatura, eran, no estaban tan caros, y eran bueno, a lo mejor yo digo que no estaban tan caros, o a lo mejor veían que me gustaba bastante todo este tema de la milicia y todo ese pedo, y de los aviones. Pero estaban muy muy bien hechos. Ahorita yo traigo dos ejemplares de dos aviones. Me quedé en la casa todavía con un helicóptero. Tuve por ahí algunos tanques. Y sobre todo los monitos, que están muy Sherman, bien hechos. Se llama el tanque que dije el episodio pasado. ¿Oh? Ya ves cómo me acordé. ¿El qué? ¿El Sherman? Una semana y episodio. Pero te lo dijimos todos. No. ¿Cómo se llama el tanque? Dijeron, ¿quién sabe? Ah, sí. Dije, como el de yo que se llamaba Mauler. Ah, con el que dijiste, dando me carrilla. Acordé que es Sherman. Sí, con Godzilla. Y luego 8 días después. Todos vimos el... Estaban muy bien hechos, todos los vehículos de acción. Duraban bastante, los podías meter al soquete, era lo que estábamos hablando ahorita, podías jugar con ellos. Sí. Y bueno, me gustaban bastante. Son un chorro de naves de G.I. Joe, así como tanques, carros de vehículos 4x4. Sigo de repente a personas que tienen colecciones de estos juguetes, y yo creo es infinita, porque todavía están saliendo. Entonces, fíjate que de los G.I. Joe marcaron toda una época, porque sí. De nueva cuenta, veníamos de la época de los juguetes de Star Wars. Uh-huh. Entonces los monitos de Star Wars nada más tenían 5 articulaciones. Y estos tienen que más. Técnicamente eran 4. Entonces, los de G.I. Joe, podías doblar las piernas, podías doblar los brazos, los codos, los torsos. Uh-huh. Entonces los podías poner en muchísimas más posiciones. De allí salió toda una industria de juguetes simi, de jeeps, aviones, helicópteros y la madre. Entonces, podías comprar esos que valían pues, una fracción a lo que te valía a lo mejor un G.I.O. o una nave de las de los de G.I.O. y les podías dar en la madre tranquilamente, güey. Entonces, uh-huh. tus papás te los compras y dices, sí, güey, te no estoy chingando, órale. Uh-huh. Y hasta la fecha lo siguen vendiendo. Por ejemplo, si tú uh-huh. vas ahorita a la juguetería Soriana, vas a encontrar el helicópteros cine. O aviones, barcos, jeeps, donde caben los monitos. Y trae monitos de combate, de soldados, ajá. como eran los G.I.O. de aquel entonces. Así es. Entonces los vas a poder comprar, y porque eso hacíamos. Y uh-huh. hasta la fecha se quedaron porque pues eran muy fáciles de producir. Sí. Que también se rompían las ligas y valía todo. ¿Qué año? Seguimos en los 80, 86 sí. a más tardar. Pero era infinidad de vehículos, ¿eh? Y la... Aquí la lo bonito pues es que puedas hacer muchas temáticas de juegos y los puedas mezclar con todas las de Guerras de las Galaxias, G.I. Joe, okay. Puedas hacer no sé, Thundercats, G.I. Joe, o sea, era una cosa chingona que se ponía. Además de que en aquella época tenías no solo la caricatura, tenías los cómics. Ajá. Tenías los cómics de Editorial Novaro de los G.I. Joe y pues o sea, lo tenías por todos lados, güey. Entonces sí, hacías sí, tu desmadre mayor. Fíjate que precisamente en esa época de la que eran 86 más o menos, me tocó cuando inauguraron la bodega del juguete de la Soriana allá en Jardines, que era toda esa explanada enorme y ahí al fondo ya una bodega pues respetable, ¿no? Muy muy grande, que la inauguraron probablemente cercano a una Navidad, es muy probable, no recuerdo. Y era la delicia de los niños, yo ya estaba en prepa. Pero yo secretamente, güey, iba a ver los juguetes, ¿no? Mientras mis amigos iban a comprar sus balones de fútbol, porque pues nuestra prepa estaba muy cerca de ahí, pues yo me metía a ver los juguetes y veía probablemente todo eso que desconocía, ¿no? Yo lo más que llegaba a ver ahí era lo que me gustaron los Thundercats, ¿no? O algo Star Warsiano en su momento. Pero era sensacional, ¿no? Ese tipo de bodas que ahora, digo, yo me acuerdo en aquella época se me hacía enorme, güey. A lo mejor ahorita la ves y dices, uy, pinche bodega tan pedorra, sí. Pero a mí sí me decía gigantesca, ¿no? Yo me acuerdo que era muy, muy grande. Y pues imagino que todos ustedes, pues como 10 años más chicos que yo, iban y será fantástico, ¿no? Salir algo de ahí con algún premio, algún juguete, un regalo o tu lista de Navidad. De Navidad, ¿verdad? Exactamente. Sí, lista de Navidad. Y pues con ese último cierro yo. Tu último, Jima. Bien, mi último de mi lista, que no es el último, pero pues ya nos censuraron aquí, nos limitaron. Este es un juguete sensacional, principios de los 70s. Estábamos bien morrillos nosotros allá en la capital, que era producto Lili Ledy. El Alto Egipto. Los Aventureros de Acción. Estos monos eran unos José, monos. Moisés. Que hoy en día se acostumbra a poner nacimientos. James y Jambres. Qué desagradable comentario. No, estos eran unos monos que tenían sus variantes, ¿no? En lugar de Battle Cat era el burro y el becerro. La vaca, güey. El becerro de oro, güey. El vellucinio. No, estos güeyes aventureros de acción. Eran unos monos altos que fácil, que medían unos 25 centímetros quizá, ¿sí? O 25 centímetros. Tenían la particularidad de que eran todos articulados, tenían cabello y barba de verdad. Era una especie sí, de... Pues obviamente José tenía barba. Era como una pelucita, así como andas tú ahorita, así, muy, muy finita. Como tú. Una especie de como pelusa. La del Chompiras, güey. Es una pelusa, exactamente. Sí, así es de cuenta, güey. Y eran como Woody, tenían atrás un hilo, le jalabas y decían frases, ¿no? En el centro tenía una bocina, muchos agujeros. Y tenía muchas versiones, que el piloto, el paracaidista, el comando, el buzo, el que explora el Ártico, o sea, miles de variantes. Me acuerdo perfectamente haber tenido el paracaidista y el comando con su camuflaje y toda la cosa. ¡Jerónimo! Y mi carnal tenía el buzo y no me acuerdo cuando tenía uno, él tenía un piloto rojo, con overol rojo, con su avión enorme, güey. Y eran maravillosos. Yo tenía un buzo de esos. El aventurero de acción, y traían sus medallas con A, de una A, una doble A, aventurero de acción. Y me daba mucha risa porque ahora buscando una imagen para tener un algo para hacer una descripción más precisa, si les quitas la ropa, por ejemplo, su cabeza y su torso son muy proporcionados, pero sus brazos son muy delgados y sus piernas son unos palitos. Entonces, son peludos. Están de risa. Aquí te voy a, por ejemplo, este era, ¿verdad? Sí. Este era el piloto. Y te digo, así había miles. Este es uno que tenía con la tienda de campaña. Era algo sensacional, ¿no? Y fíjate que aventurero de acción. Esos de aventureros de acción son la versión moderna de los antiguos G.I. Joe. Porque los antiguos G.I. Joe eran así, surgieron en los años 50 y se hicieron muy populares porque eran el mono popular de la época, ¿no? Obviamente después empezaron a salir otro tipo de juguetes y después con el acabose de los de Star Wars, que eran chiquitos y eran muchísimo más económicos, pues les partieron la madre. Pero eso es como que fue, como que lo retomaron, como que agarraron la licencia, güey, porque ya, como que ya los pelaba, agarraron la licencia y empezaron a hacer otras versiones. Y llegaron esos hasta nuestros días, a finales de los 70s. Sí, y la verdad es que pues también era un juguete maravilloso. Hoy día... A veces, bueno, no. No, siempre. Siempre que voy al Walmart o a cualquier centro de esos que hacemos, como todo mundo, nuestro recorrido a la zona de los juguetes, hay unos que no sé cómo se llaman, pero que se parecen, ¿no? Como todo mundo. Que tienen... Del lado que freaky. Sí, exactamente. Que son soldados, son buzos. ¿Cómo se llaman, Arturo? Max Steel. Exactamente, esos, güey. Y es algo muy parecido, ¿no? Claro que quizá más tosco, no lo sé. Pero sí, esa sensación de esa la barbilla y el pelillo, así como una... Sí. Cosita, güey. Pues un gran juguete. Como el ¿cómo se llama? South Park, de bello púbico, güey. Sí, como una borrita rasposa, ¿no? Y bueno, saludos, ¿no? Artur. Gran juguete y se quedan bastantes en el tintero. Muchísimos. Adelante. Todavía. Ay, cabrón, pues me ganaste los de los G.I. Joe, güey, que era de los que iba a hablar, güey. Pero las tortugas ninja. Sí, las tortugas ninja, cabrón. ¿Por qué eso yo me quedé cuando nos platicaron? ¿Perdón? Sí, las tortugas ya eran noventeras. Sí, esas sí eran noventeras. Hay que recordar que las tortugas ninja pues tuvieron su auge realmente en los 90s. Empezaron pues con los cómics en blanco y negro, lo empezaron a meterles ya color. Vendieron la licencia para hacer juguetes, y ahí fue donde y el juguete sale precisamente por las caricaturas. Entonces entraron como complemento, como casi todas las series animadas, pues el juguete es el que le da vida a la serie animada. Eso es gracias a los Transformers. Entonces, las tortugas ninja estaban fregoncísimas, eran sumamente aguantadoras. O sea, no entendí, o sea, los Transformers existieron los juguetes para... Para la serie. Haz de cuenta que hicieron la serie. Hasbro, para juguetes. Hasbro les dijo, quiero una serie animada para vender carritos, güey. E hicieron la serie animada. Y pegó demasiado. Y pegó, y de ahí salió la idea de que, pues serie animada tiene que sostenerse con juguetes, güey. Las series animadas para eso son, o sea, las hacen. Y la de las tortugas niñas eran muy buenas, güey. Sí, eran muy chidas, estaban bien padres. La van estaba chingoncísima, güey. Sí. Mi mami me compró Slash, que era la tortuga mala. Sí, pues sí. Hay una tortuga mala, güey. Sí, la que estaba así maniacona, con picos en la concha. Ahorita traje al Toca, que no le tomó foto. Y yo soñaba con comprar de los de Fayuca que tú decías, de comprar unas tortugas ninja chiquitas para que Slash fuera grandote. Y poderoso. Pues, que fuera el más acá. Y luego, compañero de ese, pues me compró el Triceratón, que cuando le puse en su madre, me remordió mucho la conciencia porque mi mamá me lo compró. Y lo compré por Face para tomarle fotos esta noche, pero no llegó, hijo de su pinche madre, güey, no me lo ha enviado. Un saludo, pinche. Hijo de la chingada. Si no llega, ¿qué juguete no te llegó, güey? Un dildo. El Triceratón. El triceratón contra el cuerno. Dildo. Y luego el Mugman, el basuroso. Y fíjate que sí, pues yo ya estaba, vuelvo al mismo, como así 11, 12 años. Pero me gustaron mucho. Y me acuerdo que había muchos blisters en la Soriana. Nada más que allá en eso ya empecé, según yo, a madurar. De hecho, a mí se me hacía que las caricaturas de los Dino Riders ya habían llegado tarde aquí. Y estaba viendo en internet que fueron, ¿qué? Del 92 al 93, güey. Ah, güey. Me esperé un pinche año y a mí se me hizo toda la vida, güey. Ah, me acuerdo cuando era un crío que te juntaba los Dino Riders. Ay, no mames, güey, un año. No, no mames. Ya es lo que se está tardando el Apatosaurio en llegar, güey. Ay, cabrón. Bueno, comentarios finales. No, pues fíjense, nada más para alborotar la flama. Se me quedaron en el tintero los robototes esos falluqueros que vendían, que eran de pilas. Todos los de Plastimarx, junto con los monstruos del Universal, los carros Tonka. Pero no los quemes, güey. Y los vikinguitos de qué, de lo de ELA. Esos fueron la punta del iceberg. Y mi helicópterito del lobo del aire. Se quedaron muchos buenos en el tintero, por Dios santo. Bueno, y mientras que se recupera, en mi caso, Voltron, tenía que mencionarlo, Voltron, que obviamente también estuvo apalancado por una serie animada y más, en sí. Todos nos lo jugaban igual, de que teníamos que hacer toda la colección para juntar al monito, sí, grande. ¿El de los leones o el otro? No, mi caso fue el de los leones, pero leones. Sí, el de los dos. Ahorita, yo nomás me acuerdo, yo pensaba que el que había pegado era el de patas de Atos, güey. No, los gatos. De hecho, aquí Arturo traía los dos monos y Fresón. Sí, pues Fresón. Era Fresón. Pero sí, fue muy bonito recordar todos estos y exijan la segunda parte. Y odiar a pinche Arturo. Sí, voten por favor por la segunda parte. Allá por septiembre. No, pues yo también me quedo con muchísimos juguetes en el tintero. Los en la bolsa también. Le faltó un chorro de fotografías acá a Jima. Pues no, no te creas. Ahí los traigo. No te pagué el otro hora, ¿no? Lo bonito es, si alguien por ahí sabe de alguien que venda un Optimus, que me diga. No sé qué. Cuiden sus juguetes, pásenos fotos. Y ábranlos y disfrútenlos. Sí. Recuerden que tiene vida propia. Bueno, aunque el 90% de mis juguetes aún sigue en caja. Échenle ganas. ¿Jima? Pues bueno, sí, se quedaron varios. Prende el micrófono. Sí. Ah, Jeep Renegado, perdón. Se quedaron varios. El Jeep Renegado, control remoto. Mi primer control remoto inalámbrico. Lamentablemente, por ejemplo, mi bazooka totalmente casera, güey, también era un gran armamento ese. Y pues hay muchos más, qué tristeza. Los Mecano, el Mecano de metal. A los Tente. Pues ya estaba muy roco, era más bien. El Tente, ahí traigo unas muestras. Había también una versión de Tente mexicana, más vieja. Los hoyitos o los cilindritos donde embonaban unas con otras eran más pequeños, mucho más pequeños. Y no me acuerdo de su nombre, me voy a poner a investigar. No, hay un chorro. Exige la segunda parte. Adelante, lo tratamos. Pues bueno, quisimos realmente tener vistazo a lo que hacíamos cuando éramos niños, porque por ejemplo, pues, la neta, ahorita tú ves a los niños, muchos de ustedes que tienen a sus hijos, los ven y nada que ver, o sea, la neta, tristemente, pero nada que ver. En algún momento leí que los psicólogos mencionaban de que el juguete era una manera de que el niño desarrollara su psiquis y que aprendiera a resolver problemas y a relacionarse con el mundo exterior. Y eso es algo que desgraciadamente ha ido siendo relegado por los juguetes de ahora. Que ahora muchos de ellos están, pues la neta, nomás para tenerlos guardados, güey, porque están bonitos, pero no son para jugar en el mejor de los casos. Y en los peores, pues ya son sustituidos, sí, por una tablet. Acaparan, sí, y los almacenan ahí. Sí, ya nomás ahí están guardados en aparador. Y ahora, pues, puro juego electrónico. Y pues la verdad es que sí hace falta que el niño aprenda a manipular su entorno, ¿no? Que juegue con ellos, que se corte, que se caiga, que ruede por el piso, que se dé sus baños de tierra. Porque en realidad eso hace mucha falta. Estaba viendo hace poco un promocional del Canal 10 donde muestra precisamente los juegos de antaño y ven a los niños y luego ahora los pone a los niños jugando en el parque y todo el rollo. Pero luego me dio risa porque ponen el parque y el parque con pasto artificial, güey. Entonces dices, no mames, güey. O sea, en verdad hay que fomentar eso en los niños de que aprendan a jugar y que aprendan a convivir con otros niños. Entonces por eso quisimos hacer este especial del Día del Niño. Hablando un poco de esos juguetes que marcaron nuestras infancias y que nos emocionaba recordarlos. Afortunadamente, Berenice es una niña feral, ¿eh? Se cuenta que ella la sacamos así a donde hay campo abierto y ella sí es feral, o sea, es su elemento, ella sí juega mucho. Libre las dos, soy, sí, libre soy. Libre, sí, así juega mucho. Ah, pues qué chido. Felizmente, ¿verdad? Felizmente. Pues bueno, esta noche nos encontramos. Estoico, virgen y mártir, no nato de Analco. Poncho el Chico. Arthur Juan Kenobi. El Yemanauta. Y Lord Tuétanos. Les agradecemos que nos hayan escuchado esta semana. Y compartan, no se enojaldras. Pónganos estrellitas. ¡Adiós!